Escena del balcón, séptima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al primer miembro del grupo Petete de Pod Fury, porque fue uno de los acertantes de los que nos comentó la famosa frase de Petete en los capítulos inaugurales. Y además es un ser no de ser de alguien, no, un ser inglés, porque viene y vive y trabaja en el condado de Orange, anteriormente llamado Amena cuando era colonia española, pero ahora no, ahora se llama el condado de Orange, una tontería más grande, me van a decir el puesto, Autobahn. Y además he de reconocer que el capítulo de hoy es todo un reto, porque aunque estamos compartiendo tiempo y recuerdos y disfrute en el grupo del mundo del Spectrum desde hace prácticamente un año, resulta que he descubierto su apellido por el Skype y es la primera conversación que tenemos así one to one, con lo cual incluso para mí es un descubrimiento de lo más interesante el ver qué nos tiene que contar. Gerardo, bienvenido a este capítulo de Pod Fury, el tuyo, número 7. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Número 7, además, mira, 007. Sí, sí. Qué bonito. Pues encantado de estar aquí contigo y con los que nos quieran escuchar. Yo creo que... unos cuantos están yendo ya mismo, o sea, están pasando al siguiente. No, pero se están yendo a sujetar el CPCS, el 472, que tienen ahí sujetando el ascensor, puerta, ¿no? Para que no se le caiga encima, porque al Commodore vale. No se arrima. Por lo que me han dicho, la estufa no... No, es, no hace tiempo ahora para estufas. Haciendo amigos nada más empezar. Para empezar. Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que no por ello menos importante, que es... ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿A qué es lo que haces? ¿Véndenos? ¿Qué tenemos que comprar, pues, a Gerardo? ¿O comprar acciones de Gerardo S.A.? ¿Qué es lo que haces tú? Pues yo, en mi tiempo libre, la verdad es que tengo poquito, pero como decía antes Mesuke, yo trabajo en Orange, y aprovechando que hemos empezado la jornada de verano, pues tengo un poquito más de tiempo por las tardes. Entonces, bueno, pues básicamente aprovecho estos días que tengo... de más asueto para desempolvar ahí mis cacharritos y darles un poco de vidilla. Hace un ratito me está echando una partida ahí con una Raspberry. Bueno, luego hablaremos un tema ahí de emulación versus máquina real y demás. Yo estoy encantado con la Raspberry, la verdad. Sí, ¿no? Y sí, le echo horitas, la verdad. Sí. Y bueno, pues hace cosa de un año por ahí, por un tema personal, pues bueno, empecé también a tener más tiempo libre de calidad yo solo. Y, y pues eso, empecé a sacar cacharritos que tenía en casa mis padres, desempolvé un Spectrum 48K que tengo por ahí, un 128, los Amigas, y bueno, a través de Edu Arana, ese pedazo de crack, me arregló un Amiga 4000 que tenía yo ahí metido debajo de la mesa, y bueno, me metió en un grupo de WhatsApp de Amiga, y ahí tuve contactos con Víctor y con algunos otros compis que están también en el grupo del mundo del Spectrum, ¿no? Y me metieron aquí y yo encantado, vamos. Paso todos los días ahí leyendo los 3 o 4 o 5 mil mensajes que generáis, jodido. Y eso que últimamente estaban moderados. Los primeros días era inviable aquello. O sea, ya. Yo, aparte, es que intento mirarlo todo, y cuando hay un link a una noticia la abro, y cuando veo un vídeo lo descargo y lo miro. O sea, intento estar más o menos al día, a pesar de que tengo unos cuantos grupos más. Pues este, la verdad es que me divierte mucho. Me divierte mucho, la verdad. Intento explicar esto a mi novia y tal, y pues, esto es como cuando salías del cole y empezabas a hablar con los amigos de, pues, me compras este juego, no sé qué, y o te pasabas pokés y tal, ¿no? Pues aquí estás hablando de si te vas a comprar una placa ZX1, gomas, no sé qué, y, o yo qué sé, le has puesto un... Hace un ratito leía, ¿no?, que Heavylon creo que tenía un Spectrum recuperado que no era capaz de ponerlo a funcionar, no se veía nieve y tal, pues este tipo de cosas, ¿no?, que... ¿Quién me iba a decir a mí que en el 2017 íbamos a estar hablando de esto con compis, ¿no? Pues sí, sí. Fíjate, una alegría. Estaríamos hablando de ZX32600 y... O yo qué sé, si estuviera pasado a la historia y estaríamos ya en otros temas, ¿no? De eso, interés, pero bueno. Ah, eso es curioso. Yo he tenido suerte en ese aspecto, porque aunque he estado desvinculado del mundillo, tiempo sí que he seguido en parte aquello de la progresión. Y al final es que mucha gente ni siquiera ha dejado de jugar al Spectrum nunca, ni siquiera lo puede considerar retro porque nunca ha llegado a avanzar. O sea, que, claro, sí, sí, en su etapa pues, presente, sí, sí. Claro, luego me meto, ¡ay, perdón! Luego me meto yo con ellos porque se quedan atascados los 80 y que hay que avanzar y tal, pero bueno, de todo tiene que haber. Al final esto es nostalgia pura y disfrute, cada uno que haga lo que quiera. la verdad es que sí. Yo, bueno, en ese sentido, pues sí que he ido evolucionando. O sea, el Spectrum no lo abandoné, lo dejé aparcado un tiempo, me pasé a la Amiga, tuve el 500, tuve el 4000, tuve una CD32. Luego, pues Amena me mandó a Barcelona un añito entero, en el año 2000. Coincidiendo con el fichaje de Figo, por cierto, para los futboleros, sabréis lo que pasó aquel verano. Yo estaba allí en Barcelona disfrutando. ¡Fútbol, el demonio! ¡El demonio! Sí, sí. Y bueno, pues ese año que estuve allí, pues obviamente no tenía. Yo vivía en un hotel y no tenía nada con lo que entretenerme más allá de trabajar, porque tenía. Pues igual 16 horas diarias de trabajo y 8 horas pues para dormir, comer y tener un ratito, dar una vuelta por allí para conocer la ciudad, ¿no? Y entonces solo era los fines de semana cuando volvía para Madrid que, bueno, volvía hecho polvo y tampoco me ponía yo precisamente a jugar, sino pues eso, a tratar de tener un poco de experiencias con más gente, ¿no? Por ahí está un poco solo. Y entonces a raíz de volver de Barcelona, pues sí que volví a retomar, me compré una Play 2. Y bueno, un montón de jueguecillos que compartió con un hermano y con la Play 2, la Play 3, la Play 4 no me la he comprado porque he llegado al momento este en el que te compras los juegos porque te gusta cómo van a ser y no los llegas a abrir, ¿no? Tengo la estantería buscando la mitad de los juegos sin abrir y ya pues dije, ¿para qué me voy a comprar la Play 4 si no tengo ni abiertos los juegos de la 3, ¿no? Y nada, pues eso, la Play 4 se la ha comprado él y sigue por su lado, yo me he parado aquí y a disfrutar lo que tengo, que ya tengo bastante. Eso sí, la parte de películas sí que reconozco que soy todavía casi más friki. Yo tengo las mismas películas compradas en VHS, en DVD, en Blu-ray. Y pago Netflix y pago HBO y pago lo que haya que pagar, y Canal Plus y todo, pero bueno. Pero ahora te hago la pregunta que le hago a todo el que me dice que juega un montón de cosas, todo el que me dice que ve muchas películas, como es en este caso. ¿A ti te da tiempo a consumirlo todo? No. ¿No, verdad? No, o sea, no me da. O sea, de hecho, muchas veces las pelis me las compro porque me gustaron y bueno, pues ya la veré. Y también como los juegos las tengo ahí perfectamente precintadas, porque en su día la vi o me la compré en VHS y luego en DVD y el Blu-ray lo tengo sin abrir. O ediciones especiales de Blade Runner, tengo ahí un maletín precioso con 4 o 5 ediciones que trae un director y demás, y que lo tengo sin abrir, la colección completa 007 la tengo sin abrir, o sea, las tengo y sé que cuando me jubile, si me jubilo, pues tendré un ratito para abrir todo lo que tengo ahí sin abrir y empezar a disfrutarlo otra vez. O eso, te paga, al ritmo que vamos, te pagan la jubilación con lo que tienes ahí sin desprecintar. O sea, también. Porque ahora pagan más por el precinto que por lo de dentro, o sea. Sí, es verdad. Esto pasaba también, ¿qué era? En Toy Story 2, ¿no? Que salía el viejecillo este que estaba metido dentro de la caja. Estaba metido dentro de la caja, sí. Pues eso tiene más valor, ¿no? Se supone que algo que ha sido usado. Un poco absurdo, pero bueno. Hombre, para una persona que busca el coleccionismo y que busca el elemento impoluto y tal, pues sí, tiene su valor, evidentemente. Pero no sabes si lo que hay dentro realmente funciona. En el caso de un juego o de una película, ¿no? ¿Cuántos tendrán un Castlevania precintado que es solo la caja? Sí, es verdad. Y a lo mejor tiene dentro una piedra y nunca lo sabrán porque no se atreven a desprecintarlo. Efectivamente. O sea, no me extrañaría nada, tal como estamos llegando últimamente con la speculation y todo este tipo de cosas, ya no me creería cualquier cosa. O sea, yo es que he vivido la época de comprar en eBay un móvil y que te enviaran un ladrillo antes de que hubiera controles. Bueno, fíjate. Sí, o una PlayStation 3, yo también he visto por ahí alguna foto que para que pesara la había metido dentro de un ladrillo, pero realmente era la caja solo. Y luego reclama. Reclama eso, sí. Sí. Oye, una pregunta te iba a hacer. Me has empezado hablando de Spectrum, de Amiga y tal. Sí. ¿Anterior a eso has llegado a vivir algo? Sí. Fíjate, yo es que creo que estoy intentando hacer esto con mis sobrinos también, ¿no? Que es, tuve un padre que le molaba mucho la tecnología y desde muy pequeñito, pues había un centro comercial cerquita de casa que había una tienda de electrodomésticos llamada Sears, que esto sigue existiendo por en el extranjero, en España creo que cerraron. Creo que hablando con Tromax un día me dijo que su padre trabajaba en Barcelona también, en una tienda de Sears, o en Barcelona, no sé dónde, por allí. Y tuvo la misma consola que tuve yo, una así de blanco y negro de palotes, ¿no? Tenía el Pong y juegos de deportes y demás. Yo lo tenía puesto pues en blanco y negro en la tele pequeñita que teníamos, digamos. Aparte de la del salón, pues había una tele pequeñita para la cocina y ahí teníamos enchufada la consolilla esta. Luego tuve una Philips, los videojuegos Philips estos famosos, ¿no? ¿La Videopac o es otra? Sí, la Videopac. Y bueno, pues ya me pasé al Spectrum, de hecho. Tuve un amigo que fue un poco socias mías, también tuvo un Atari y, uh-huh. y bueno, teníamos una especie, no de disputa porque yo no era competitivo con eso, yo quería pasarlo bien como fuera, ¿no? Pero él iba cambiando de máquinas muy a menudo y yo cuando había una que me molaba, pues igual me planteaba comprarla. Me pasó con la Amiga, por ejemplo. Uh-huh. Entre mi Spectrum 128 y mi Amiga 500, él tuvo pues un Commodore 64, un MSX Kitbit, yo qué sé, tuvo un montón de cacharros. Y yo, pues bueno, cuando veía algo en su casa que me molaba, digo, esto voy a apostar por esto. No, y tuviste fácil para tener relativo criterio a la hora de comprar lo que de hacer la inversión. Sí, la verdad es que sí. Claro. Y el Spectrum, la verdad es que gané yo, fui primero. Este chico era gracioso porque venía a clase, yo creo que lo contaba en el grupo. Venía a clase cada día con un reloj distinto de estos digitales, que si tenía un videojuego, que si tenía una radio, que joder. Si tenía una calculadora. Este sí que era el friki del cole. Ya te digo. Y yo, pues eso, nos hicimos amigos porque como buenos frikis, pues no éramos muy de hablar o de jugar a fútbol o de hacer otra clase de amigos. Veíamos los cacharritos y hablábamos de eso, ¿no? Y bueno, empezamos a tener un poco más de confianza. Yo iba a su casa de vez en cuando, él venía a la mía también. Y bueno, pues le enseñé el Spectrum, él se lo compró al día siguiente. Se compró el Profanation, se compró el Mass Day, un montón de juegos que estaban en boga en ese momento. Yeah. Y eso, empezamos el momento swapping de esto de yo te paso mis cintas, tú me pasas las tuyas y y está bueno. De culo, ¿eh? Sí. No, además es curioso cuando tienes así un entorno en el que puedes ver y catar varias plataformas y varios sistemas, por lo menos te da una visión interesante de lo que se está cociendo y de la evolución de los sistemas. Claro. Pues claro, tú entre el ZX y el Amiga tiene que haber una diferencia, pero pues abismal, brutal. ¿No? Lo siguiente, sí, o sea... Brutal, sí. No, él, por ejemplo, se compró un MSX después del Spectrum 48 y, bueno, pues tenía un par de cartuchos de estos de Konami, pero que, claro, pues esos dos juegos. En el Spectrum venías de tener 50, 60, a tener dos juegos nada más y te aburrías allí en su casa, ¿no? Pongan el Spectrum. Y entonces se pasó al Commodore, lo tuvo como una semana y media y lo devolvió y se compró un Commodore 64 y entonces pues empezó la cosa de él conseguir los juegos que teníamos en el Spectrum y yo intentar conseguir los juegos en Spectrum que él tenía en el Commodore, tenía, ¿no? Y a partir de ahí conocí un montón de ellos, el One on One, por ejemplo, es uno de los peores juegos de Spectrum, yo creo que hay, con el Uchimata y pocos más, ¿no? El One on One en el Commodore 64 era brutal. Uh-huh. No sé, había varios de Epics, por ejemplo, el Winter Games, el Summer Games, todos estos, que luego sacaron versión de Spectrum. Pues yo, vamos, en su casa jugábamos a la versión de Commodore y yo entrenaba en mi casa jugando a la de Spectrum, ¿no? Porque aquello sí que era competición, ¿eh? Ir a su casa el fin de semana a echar unas Olimpiadas, ¿no? Y aparte es que era. Sobrevivir al joystick, además. Sí, era el típico momento. Él tenía un Commodore, lo de las teclas estaba como prohibido, ¿no? Y cada uno con su joystick. Pues la gracia es que yo creo que en ese momento es cuando empezamos ya a pegarnos un poco con venga, esto es un juego, ala, vive, ¿no? Tú te tienes que imaginar de qué va, tienes que saber cómo funciona. Los Winter Games, Summer Games y tal tenían movimientos muy, muy detallados que las instrucciones venían muy bien explicados, pero ala, tú te pillas una copia pirata y ala, búscate la vida, ¿no? Yeah. Y era gracioso eso, pegarte un poco con lo que te habían dado, a ver si eras capaz de sacarle un poco de partido, ¿no? Y eso luego lo he pensado muchas veces. Profesionalmente me ha ayudado un poco. Cuando empiezas ahí a programar, sobre todo, y te dan un desarrollo que ha hecho otra persona, ¿no? Y dices, ¿qué estaría pensando este aquí? ¿Esto para qué valdrá? Y acabas cogiendo un poquito de callo en ese sentido, ¿no? Coger cosas que no sabes por dónde van y sacarle partido, sí. Y tirar para adelante y manejarlo. Eso es algo muy de la época... No eres al primero que se lo escucho y es pero en esta época es como que nos hemos vuelto blandurrios, que también es cierto que tampoco se trata de ser un sádico y hacer que los jugadores las pasen putas, que se trata de hacerles divertirse, no nos olvidemos de esto, pero tengo la sensación de que ponemos tan entre algodones a los jugones de hoy en día que ya no se esfuerzan para nada. Si les pones el agua un poco más lejos lloran porque tienen que abrir el grifo más lejos, ¿sabes? O sea, es como decir, oye, que antes las abuelas tenían que ir 4 kilómetros a por el cántaro o ¿sabes? Y luego eso tenían que subir y no había agua corriente muchas veces en las casas. Y ahora abres el grifo y tienes todos los litros que quieras. Efectivamente. No sé, un poco llorones nos hemos vuelto. No, y luego, pues eso, que ahora en los juegos te pone incluso una fase tutorial. Pues si no te has leído el manual, porque eres bajo y lo tienes, pero no te lo has leído, pues sí, te enseñamos. Mira, tienes que dar a la X y te pone la pantalla. X, X, ahora, ahora, dale, ya, ya. No lo has dado, tío, dale. Sí, a nivel de inclusión y accesibilidad está bien, porque, oye, la gente con discapacidad tal, pues, pues lo tiene más fácil. Pero claro, yo me estoy imaginando que tampoco se trata de ser tan cruel como aquellos famosos juegos de aventura gráfica de ¡uy! Me he metido por aquí, me he pinchado con un clavo, estás muerto. Sí. No, o sea, no, no, avísame. Pero de ahí a decir, no, no, que ten cuidado, que ahí puede que haya un clavo. Y cuando te acercas, oye, que tengas cuidado con el clavo, que te mata, cabrón. Ahora, como no te mueves tu palito, te muevo yo el muñeco para el otro lado. No, hombre, sí, o sea, sí, tampoco hay que exagerar, que dejar que la gente se equivoque, aprenda de sus errores y tal. Eso es uno de los valores que entiendo que se han perdido un poquito. Pero bueno, supongo que será ley de vida esa evolución. Claro. No, aparte, yo que sé, en la época tampoco éramos, hablábamos entre los colegas, ¿no? Que podíamos estar jugando al mismo juego. Pues mira, yo me he llegado hasta aquí, ¿cómo lo has hecho? Pues estaba el típico que se lo inventaba, ¿no? Pues yo he saltado aquí, que no se puede, que sí, que yo lo he hecho. Claro. Y ahí nos tiramos todos ahí toda la semana a ver si lo conseguíamos, ¿no? Ahora, pues en internet hay vídeos de YouTube de todos los videojuegos del mundo, ha habido así por haber como un vídeo completo, sí, de cómo empieza hasta el final, sí, efectivamente. Y es que no sé, no hay que hacer prácticamente investigación y tienes ahí la solución, ¿no? Y la época, la verdad es que sí que te pasamos putas, ¿eh? Sí, sí, no, o sea, vamos, o sea, en aquella... Estabas ahí esperando que saliera el microhobby, a ver si venía el poke que tú necesitabas, porque, joder, la puñetera gotita del Profanation, el poke, o te buscabas tú la vida, ya llegaba un momento sí, que tengo los cuatro mismos juegos, me aburro, pues venga, vamos a buscar a ver qué hace por claro, dentro de esto, o sea. Pues al final era un poco eso, como tampoco es que fuera una época en la que pudiéramos desperdiciar el dinero y claro, a pesar de lo crudo que lo tenemos ahora muchas veces, ni punto de comparación con lo que lo teníamos aquellos años los que estábamos en la línea baja, pues claro, tenías que sacar partida a lo que tenías y no había la opción de decir, es que este juego, uy, que no se lo han currado, pues mira, pues no se lo han currado, me lo curro yo para sacarle partido, porque si no me voy a quedar aquí con una mano delante, otra detrás. Sí, eso sí, también está bastante interesante. De hecho, fíjate, con esto del Winter Games y del Summer Games, sí, me ha recordado la época en que yo babeaba en el Corte Inglés viendo una Lynx, sí, con el tipo surfeando. Aquello me parecía, esto no se va a superar nunca, ¡qué gráfico! ¡Madre de Dios! Lo ves ahora y dices, ¿y esos pedazos cuadrados? ¡Qué mierda! ¿Qué es eso? ¿Sabes? Y entonces me digo, ¡madre mía, esto la puta! Sí, sí. Es terrible lo que son las... Eso, a veces echo de menos el poder darle a un chip en mi cabeza y poder ver los juegos de antaño con como la misma perspectiva entonces. Sí. Porque era un poco, pues cuando ves juegos de estos, a lo mejor como los PS4, no me acuerdo cómo se llama, uno que es un mundo que de repente está dominado por máquinas automatizadas y como que todos van a flecha y espada y resulta que hay alta tecnología por escondida, no sabe dónde ha venido ni tal. Y ves a la gente moviéndose por los escenarios, ves aquellos escenarios, ves alguno quejarse de que los gráficos no están detallados. Sí, es que no va a 60 fotogramas. Pero vamos a ver, tontopollas, con perdón. O sea, pero vamos a ver, que es una PS4 que le estoy viendo los pelos de las piernas y no se los depila el protagonista. ¿Qué me estás contando que los gráficos no están detallados? Pero ¿qué clase de perversión es esta? O sea, no sé, hay cosas de esas que me parecen un poco alienígenas. Es como decir, jolín, ¿es que se te pasa un poco las salchichas? Pues hombre, pues córtale el huequito y te comes el resto, tío. O sea, tampoco vamos a echarle aquí, no sé, verdad, un poco extrañito, un poco extraño. No, aparte, yo qué sé, fíjate, ahora tú le pones a un chaval que solo ha visto consolas de las últimas dos, tres generaciones, le pones un juego de Spectrum que no ha tenido nunca contacto ni puede pensar que es eso. De entrada ya le choca los tres minutillos de ruido, ¿no? Ya te digo. Una pantallita ahí medio colorida y tres minutillos o cuatro de ruido y rayitas. Y de pronto, porque arranca algo, te sale un menú. Redefine case. Venga, pin. Kenston o cursor, no sé qué. Venga, pues ya está, le doy. Uy, me han matado. Uy, me han matado. ¿Qué rollo? Pues tío, pon otro. ¿Sabes? Sí, bueno, o sea, eso sí te llega a dejar mira, cargar. ¿Y por qué el fondo se pone el mismo color que el personaje? Eso, qué mierda, ¿no? Sí, y todos son así en blanco y negro. Estas cosas que tiene, ¿no? Pero... Esto es una nave, esto es un puto cuadrado que dispara cuadrados más pequeños. O sea, acá me estás contando. ¿Y no le puedes dar un poco más rápido, tío? Y yo... Sí. No, eso me gusta mucho lo que está haciendo Fran Gallego de enseñar a las nuevas generaciones lo que era el principio. Claro. Para que claro, tengan perspectiva, porque al final el poder aprovechar estos aparatos de ahora también tiene mucho que ver con haber mamado aquello, porque claro, efectivamente, tú vienes de un Spectrum y de repente te encuentras con lo que estoy viendo en las librerías para trabajar en el iPad y dices, esto es la gozada, padre. O sea, le pones ahí los 9 tiles de alrededor, tú vas dibujando las áreas y ya te las vas dibujando sola, dices, madre mía, ¿sabes? Claro, claro, pero si no dirá, vaya mierda que es uno, gráficos en 2D, yo, madre mía. Sí, tanto, sí. No, yo he intentado esto con mi sobrino, por ejemplo, y bueno, de hecho, a raíz de que sacaron el juego este de Mario en el iPad y tal, pues le enseñé los juegos anteriores de Mario y alucina con el Super Mario World, el de la Super Nintendo, que sacaron cuando salió la Super Nintendo aquí en España, ¿no? Y hasta el punto que le he tenido que regalar la consola, la tenía por ahí, se la he regalado, ¿no? Es que le gusta el juego como es, y no necesita que sea como 3D ni 3D virtual de estos que hay, que es el Super Mario World de toda la vida, del año 91 debe ser, o por ahí, pues ahí está jugando a diario. Sí, no sé si 91 o 93, pero es que lo que es divertido. Claro. Da igual el tiempo que pase, da igual, o sea, si está bien diseñado, la jugabilidad es divertida. Evidentemente no son gráficos del año de las tabas, que eso también tiene que estar un poquito más hacia la actualidad. Pero lo que es divertido y está bien diseñado sigue siendo divertido toda la vida. Mira, el Comecocos original sigue siendo un juego divertido y es un reto. Y tendrá unos gráficos muy antiguos, pero lo es. Finalmente, antes de un reto, leí ahí una noticia, aparte de temas de retro y tal, que me interesa mucho, yo estoy... registrado a feeds RSS de varias webs de estas de divulgación de tecnología y demás. Leí el otro día que habían, unos ingenieros de Microsoft habían diseñado una inteligencia artificial que era capaz de hacer la partida perfecta del, no sé si era del Pac-Man o de Mrs. Pac-Man, uno de ellos. Que era comerse todas las bolitas, matar a todos los fantasmitas, comerse todas las frutitas, todo perfecto. Lo habían hecho con una inteligencia artificial, entonces tú dejabas ahí la máquina aprendiendo y inicialmente se echaba unas partitas hasta que consiguieron una partida perfecta, ¿no? Me acordaba, si habéis visto el documental este de King of Kong, si no, la verdad es que yo lo pasé bastante bien viéndolo, estaba en Netflix por ahí, cuenta la historia del Billy Mitchell, este famoso de los años 80, que era un crack de las máquinas recreativas en Estados Unidos, ¿no? Un tío que le ves y te parte de risa la pinta que tiene, que parece un personaje de videojuego. Ahí con el pelo largo, su barbita ahí perfectamente recortada. El Cristiano Ronaldo de las maquinitas recreativas de los 80, ¿no? Y resulta que un friki por ahí se había conseguido una máquina 20 años después. Este reportaje va sobre el Donkey Kong, el original, ¿no? El juego este de Mario, ¿no? Y resulta que este tío había conseguido una máquina de la época y se puso a jugar en su casa, en su garaje y tal, y consiguió batir un récord histórico del Billy Mitchell este. Hay una web por ahí que lo recoge y bueno, mandó una partida grabada y se lo convalidaron y tal. Y bueno, hubo un pique ahí curioso, ¿no? Pues ahí contaba que Billy Mitchell este tiene, entre otros, el récord de conseguir la partida perfecta también de Pac-Man, ¿no? Hasta que llegas a la página esta, a la pantalla, no sé si es el nivel 285 o cuál, que está, no sé, que está destrozada la pantalla, no se puede jugar, o sea, no se ve lo que estás haciendo, y el tío, o sea, es la pantalla definitiva final porque no sabe lo que estás haciendo, y el tío se la pasaba también, o sea, y acababa el juego. Y, o sea que, bueno, pues ese tío, la de horas que se habrá pegado, pues algo parecido han conseguido los de Microsoft en un ratito, como decir, ¿no? Con Machine Learning, pues eso, para Miss Pac-Man creo que era la siguiente. Vamos a acabar moviendo partidas perfectas de muchos juegos solo por la evolución de... Sí. O bueno, ya directamente jugaremos nosotros contra máquinas que son invencibles, ¿no? O sea, no ya que... No, te dejarán ganar para que tengas emoción y tal, pero... Sí, bueno, te irán subiendo el nivel. Es que, por ejemplo, no sé, mira, un juego que he recuperado hace poquito es la Wii. También la tuve como muchísimas casas por ahí por el tema de accesibilidad, ¿no? Tuve pues poner a jugar a la Wii a una abuela que es capaz de moverlo, ¿no? Pues el Wii Tennis, por ejemplo, yo recuerdo picarme con él a ganarle todos los puntos al rival en todos los niveles y llegué al punto pues eso que el nivel mío se salía de la pantalla, ¿no? Se salía de pantalla, sí. Ya somos y, dos. Y, Sí, ¿o qué? Sí, sí, tengo una partida. Lo que pasa es que desde que he perdido vista he perdido mucho fondo y ahora me gana la máquina hasta que vuelva a practicar. Sí. Pero yo tenía la gráfica por encima, me daba rabia cuando llegaba a la línea del tope y dice, no, tiene que estar para arriba. Claro. Sí, ¿no? Pues, y luego el truquillo este de girar la muñeca cuando estás dándole, ¿no? Es que sí. Eso no lo pilla nadie. No quería nadie jugar conmigo. Sí, conmigo pasaba, tampoco. ¡Jugando conmigo! No. Nunca me gana. Una fiestecilla aquí con los colegas y tener a un colega tirado encima de mí yo en el suelo con la mano, con el mando de la Wii, de espaldas a la pantalla, yo movía la muñeca nada más y la devolvía. Claro, allí pegándome patas, que para yo agarraba el mando al revés, ¿sabes? Ah, mira. Entonces, hacía el aspaviento de que iba a darle a la derecha y claro, el giro era completamente al contrario. Qué bueno. ¿Qué haces tú eso? Pues yo nada, y le daba la vuelta así otra vez al mando para que no se me notara. Y decía, a mí nada, yo, jolín, pues no sé, debo tener la muñeca suelta o algo. Sí, pues sí. En ese sentido, por ejemplo, que llegas a un momento en el que dices, venga, ¿para qué voy a seguir jugando si ya gano todos los puntos? Pues que el machine learning te permita, pues el tío se aprende tu truco de que le das al revés, pues no sé, yo creo que es interesante. Sí, es uno de los sueños de la época de los juegos procedurales de hacer una IA que progresivamente vaya dificultando la partida al jugador. Claro. Pero que no le machaque de entrada, sino que le vaya dejando avanzar y poco a poco la curva se vaya adaptando como un guante a esa persona y le genere un reto suficiente para seguir jugando, pero no tanto como para dejarlo. Básicamente el modelo Candy Crush. O sea, eso, efectivamente. Eso es fundamental, porque yo qué sé, tú pones ahora en modelo Candy Crush, pones un juego de la edad de oro del software español. Y es que, vamos, no dura ni dos minutos el primer nivel. O sea, ese no lo compra nadie. No, totalmente. Pues eso, el nivel de dificultad pues tiene que tener su suavidad, ¿no? Y pues si no te vicia, o sea, si es demasiado fácil, lo dejas. Si es demasiado difícil, lo dejas. Tienes que estar bien ajustado ahí, claro. Es que tú digas, vamos a aprender karate. Y te ponen delante al increíble Hulk en un día, claro, de resaca de mala hostia. Dices, pues mira, tío, yo no juego, yo me voy a mi casa. Si me queréis matar, matadme, pero encima lo voy a hacer yo fuerte. Si me va a dar un focotazo, me va a dejar muerto. O sea, sí. Poco de seriedad, ¿no? Oye, has sacado. Conste que no ha sido idea mía, pero como has nombrado la palabra retro, yo te tengo que hacer la pregunta. Ah. ¿Tú qué consideras retro o consideras correcto el uso de la palabra retro? A ver, yo considero que es correcto el uso. Yo considero que es correcto el uso, tampoco el abuso, o sea, no podemos llamar retro a cualquier cosa. El otro día, no sé si fue precisamente en el grupo del mundo del Spectrum, decía alguien que consideraba retro todo lo que no son los polígonos texturados hacia atrás. Es una opción. Bueno, al final supongo que depende un poco de los años que tenga, ¿no? Mi sobrino, por ejemplo, considerará retro cualquier cosa antes de la Play 3. O sea, ve el Gran Turismo de la Play 1 y dirá, esto castaña. Esto gráfico de mierda, que se juntan claro, ahí los polígonos y se cruzan. Esto qué mierda es. A ver, ¿sabes? Si yo he nacido en el año 2003, pues algo que sea anterior a mí ya es retro. Claro. Sí, sí. No sé, yo realmente no es importante fijar dónde pones el límite de retro o vintage. Lo importante es que el cacharro tú lo enciendas porque te divierte y me apetece echar una partidita ahora del Space Invaders. Pues pones la Raspberry o pones tu mame en un momentito en la máquina que tienes delante y te echas una partidilla y no piensas si es retro o deja de serlo, ¿no? La cosa es si te divierte o no y ya está. ¿Qué claro. necesidad tiene de complicarte? Y bueno, el tema este del juego casual es que, claro, en la época esta de los 5 duros en las moneditas de las recreativas, pues eso es que era juego casual. Tengo un minutillo, lo voy a gastar en esto. Echabas tus 5 duros y lo echabas ahí. Si podía ser 5 minutos en lugar de 1 o en lugar de 30 segundos, pues mejor, ¿no? Pero eso era lo que tú tenías, la asignación semanal y mi rato de ocio, pues ya está, perfecto. Claro. Ahora pues eso, tienes que ahorrar para comprarte un juego de los que te llevan 30 horas y tienes que planificar esas 30 horas muy bien, ¿no? Sí, sí, tienes que hacerte un horario para que no afecte a tu vida personal. Efectivamente. Yo tengo compañeros que incluso, pues eso, tienen acordadas con sus parejas, mira, el jueves por la tarde yo voy a jugar. O sea, si hay algún tema grave o personal o que haya que hacer algo, pues se hace. Pero yo, la ventana de mi tiempo de casa es jugar. Y aquí no se molesta a nadie, ¿sabes? Yo estoy jugando, tú estás haciendo lo que tú quieras, planchar o ver una peli o irte a la compra o lo que tú quieras. Que yo ya me iré a la compra, a planchar y lo que sea otro día, el jueves no. Eso es algo que hemos empezado a aprender en esta generación, el respetar el tiempo privado de otra persona sin volvernos locos, porque es que no me quiere, ¿no? Sí, sí. Dice, para eso vienes a verme, ¿no? Claro, vivo aquí, es que no vengo a verte. Pero bueno, así que al final un equilibrio así requiere de mucha paciencia, de darse cuenta de que todo el mundo necesita su espacio, por muy casado y muy enamorado que estés. Claro que sí. O sea, al final, bueno, de hecho hay parejas que incluso juegan solas o que se van repartiendo las consolas. Esta semana voy a jugar yo a la Play 4 que tengo este juego y tú ves a Nintendo que te has comprado este otro juego. Fíjate. El tipo de parejas mucho coordinadas es el sumum. Sí, sí, sí. No, incluso pues, los que puedes compartir una partidita de cualquier cosa, ¿no? Del Mortal Kombat, si estás cabreado, o de pues una aventura que uno, oye, ¿has probado entrar por aquí? No, no sé. Hay muy buenas parejas espectadoras, ¿eh? Aparte de las jugonas. Y no sé. Mm. Creo que eso, la verdad es que une mucho, tener un rato de ocio compartido. Y que no necesariamente es pues eso, ir a ver una película o algo así, ¿no? Esto lo escojo yo y quiero jugar ahora a esto. Y esta persona está conmigo y me ayuda o juega conmigo o lo tolera por lo menos, ¿no? No hay nada como compartir la vida con alguien que ya puede o no compartir todas sus aficiones, cosa que es casi imposible, bueno, que sea, pero por lo menos se toma la molestia de comprender y dejarte vivir lo tuyo y compartirlo un poco contigo y lo tuyo con ellos. O sea, es que si no es insostenible, o sea. Pero bueno, ya sabes, los tiempos van cambiando y esas cosas. Sí, algo sí. Bueno ha traído el videojuego moderno. Antes al Pac-Man no daba tiempo a hacer eso. ¿Sabes? Bueno, pero ya en la época, pues cuando en las recreativas, antes de echar tu primera moneda a una máquina, siempre te quedabas ahí espectador, ¿no? No era como jugar con tu pareja, pero estaba el típico jugón que echaba una moneda tras de otra, ¿no? Y se pasaba al siguiente nivel o no se lo pasaba tal. Y tú estabas ahí mirando, aprendiendo, ¿no? ¿Qué ha hecho? Tal. Y luego, pues cuando un día llegabas, no estaba ocupada la máquina, y dices, ahora esta es la mía, venga, a ver, pum, y a la primera la cara, pum, nivel uno fuera. Sí, sí, sí. Wow, esto es fácil, que he visto jugar a este y este lo hace fácil. Esto lo hace en un momento, ¿de aquí? Venga, dos veces, pip, pip. Pero vale. Bueno. Tremendo, tremendo. No, y ahora eso existe el tema este del Twitch, no sé cómo se llama, ¿no? También para ser espectador, sí, de espectador de lo que juegan otros. Yo no tengo tiempo para jugar como para ver a otros, pero oye, es una cosa que para el que le guste, pues igual que el que ve una película, no pasa absolutamente nada. Sí, sí. Bueno, incluso hay aplicaciones en los móviles que ves a los críos ahí, a los críos, que es una pena, pero bueno, ya los críos tienen en su móvil todos. Y ves ahí que están viendo la partida que se está echando no sé quién. Dices, pero no te entretienes más jugando tú, que lo tienes al alcance y puedes jugar. Yo, cuando en la época no podía, pues mira, me asomaba a aprender, ¿no? Pero sí, pero bueno, así porque sí, como supongo, que pone un canal, ¿no? Sí, sí. A mí me ha pasado alguna vez de quedarme viendo, ¿cómo se llamaba? Hay uno de estos de dinosaurios, Ark o algo así, creo que se llama. Ay, sí, sí. Que tenías que recoger vallas, recoger los tronquitos para luego hacerte el cacho de casa, sí, moler las vallas para mezclarlas y hacer no sé qué veneno con el que impregnaban las flechas. Y sí, yo decía, yo no tengo paciencia para jugar esto en este juego. Y mira, no, que juega WoW. Dicen, mira, no, yo lo de fabricar flechas ya me las compro hechas. Y entonces, en esos casos preferí echarle un rato viendo cómo jugaba otra persona para ver un poco de qué iba el juego, y eso me llenaba más y me interesaba más que el hecho de tenerme que pegar yo a hacer flechitas para que me mate el primer pajarraco que pase por ahí, que ni siquiera sea malo, ¿sabes? Que me tropiezo con él y me clavo el pico en el pecho, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, al final también depende de para qué, porque también es cierto que a día de hoy los juegos se tienden a ser muy especializados cada vez más. Sí. Entonces llega un momento en que si quieres ver algo, tienes que jugar a tu juego o a tus juegos y luego ver en manos de otros aquellas experiencias que no tengas tanto tiempo o no tengas tanto interés en pegarte. Claro. O sea, que esto también ha cambiado. No lo mismo los juegos de 30 minutos de antes que los de 30 horas de ahora. Sí. Que es que... Aparte es que, no sé, debe ser un tema personal mío. Los juegos estos poligonales de hoy en día, estás inmerso en un mundo virtual, un escenario y tal. Si lo manejo yo, pues seré torpe, haré la mitad de las cosas, pero puedo ver una pantalla viendo lo que yo estoy manejando. Pero si lo está manejando otra persona, me mareo un montón, no soy capaz de seguir una partida. Y ya si es de estos de un first person shooter, ¿no? Que están pegándose y dando vueltas y tal, es que es imposible. Yo no soy capaz de ver una partida de eso. Entonces, bueno, pues bueno, hay tú, gente tú que lo más pasaría en la época del Quick 3 lo pasaría más. No, es una cuestión de morfología, tampoco es una cuestión de evolución. A quien sí. le toca. Yo en muy buenos tiempos, cuando yo jugaba bien a los juegos, ¿sabes? Pues yo llegaba a hacer frags con el Railgun directamente a distancia, y ya lo conté alguna vez que acabé siendo muy bueno con las granadas y tal. Sí. Pero claro, es que eran horas y horas y horas y horas. Claro. Ahora si me pongo a jugar, soy como una oveja de neón en medio de la manada. O sea, es que. Claro, te acribilla. Según aparezco aquí y empiezo a moverme de derecha a izquierda, no sabes cómo me ven y dices, madre mía, Dios, espérate. Te lo matas tú, lo mato yo, ¿sabes? En la verdad, que yo saco el arma, se están jugando a los chinos a ver quién me mata, ¿sabes? Pero, sí, pero madre mía, eso también lo hace la edad. En sus tiempos te podías echar noches enteras jugando, y ahora llega la hora de dormir y dice, voy a estar yo aquí pasando sueño, pudiendo dormir como los angelitos, de anda, ya, mañana sigo, ¿sabes? Eso sí, también, sí. También ha cambiado. Yo, bueno, es que de hecho cuando tengo un rato ya digo que no, los juegos de la Play 2 y la Play 3, que muchas veces los tengo metidos en su, sin despresentar, en su plastiquito, ¿no? Cuando te tengo un rato, la cabeza. Perdón. no voy y cojo el Crysis 2 que tengo ahí, estoy viendo ahora mismo en la estantería, que lo debo tener hace 10 años, ¿no? Y pues no, cojo y enciendo la Raspi y me echo una partita. Por ejemplo, juego con el Dragon Ninja, me lo termino y de una sentada. En 15 minutillos, a la pim, pam, esto de echar monedas infinitas es lo que tiene, ¿no? Pues, sí, no, claro, te matan de seguir continuando. Ese juego que lo conocí en el Amiga 500, me parece que está bastante bien. He jugado ahora con la versión de la recreativa, no lo conocía, y no sé, no. Le he echado esos minutillos que tenía de ocio, ¿no? Y me lo he pasado bien, la verdad. No, yo con esos juegos de lucha tan antiguos tengo un problema, y es que a mí se me quedó grabado Street of Rage. Ah, claro, sí. Y sí. Claro, yo sí. Ese es mi baremo mínimo. Claro, a través de ahí para atrás, para mí ya es historia antigua. En otros juegos no, pero en los juegos de lucha ya es que, joder, voy a jugar a este de Spectrum que está muy bien, que tiene su mérito. Pero es que a mí el que me apetece jugar es al Street of Rage, que nunca me lo pasa con un solo crédito. Y algún día tampoco lo haré, porque. Yo me pasé con un solo crédito, recuerdo. Bueno, crédito. Con una sola vida. El Renegade de Spectrum. Y hostia. Vamos, sí, además con un testigo al lado, estaba mi primo. Y, bueno, yo me echo una partida y tú te echas otra. Y bueno, pues me lo acabé la primera vida. Y bueno, juega tú toda la tarde que yo ya me voy a celebrar. Que yo ya me he cansado. Sí, sí. Y no, los beat'em up estos a mí siempre me han molado mucho. La Super Nintendo, por ejemplo, me gustaba mucho uno que había de Batman, el Batman Returns, que era pues típico de estos beat'em up, como el Fatal Fury y todos estos, pues al final pues era, venían los bichos, les dabas cuatro patas, les tirabas contra el escenario y para adelante, ¿no? Y pues ese estaba muy logrado, ese tal me lo acabé sin trucos ni nada, y siempre me ha gustado esa clase de juegos, la verdad. Sí, hay algunos de esos que incluso en la época consiguen ese equilibrio en el que te pones a jugar y es difícil, pero da igual, lo vuelves a intentar, sí, sí, y sí. Vas cogiendo el truquillo. Y aunque te está retando continuamente, pero nunca llega a echarte de la partida. O sea, no llega a frustrarte tanto como para que abandone. Y dice, venga, una más. Venga, si casi lo tengo. Si tal y tal. Y cuando te quieres dar cuenta, te lo has pasado. Sí, sí. Y empiezas a pensar, luego llegas a otro y dices... Me ha matado porque no le he dado este puñetazo cuando estaba cayendo. Y luego lo voy a intentar. Hasta que lo haces, sí, sí. Luego te encuentras otros que, pues eso, que no está muy bien medido, que al final estaba todo desarrollado. Pues por gente como tú y como yo. Sí, sí, que... Y pues pasa lo que pasa, que no está bien medido y al final pues te atascas y te frustra y abandonas. Sí, yo creo que en el libro este de 8 quilates, donde hablaban de que la dificultad que había en los juegos de la época es porque no había equipos que desarrollaran, equipos que probaran y tal. Era el mismo programador el que pues se pasaba al juego y claro, pues como era su propio juego y lo había probado 350.000 veces, pues para él era súper fácil y ponía cada vez más trabas, más difícil. Y por eso los juegos españoles en general eran así de difíciles, porque solo los había probado un tío, que es el que lo había programado. Entonces, de ahí a hacer la demo, el mismo tío que lo había programado, al editor y decir, venga, para adelante. Y te encuentras cosas ahí. A veces ahí. Ni eso, a veces le añadías un elemento de última hora y lo habías probado, porque claro, no es como ahora, que te grabas una imagen de la memoria entera y puedes hacer 20.000 pruebas en la misma pantalla. Entonces, perdías las tres vidas, estabas en la fase 7 y o habías metido algún trucaje para saltarte a la fase 7... Sí. O directamente te tenías que aguantar con las pruebas que habías hecho, claro, que es que nos olvidamos que ahora mismo manejar un Spectrum con la tecnología actual es que es como tener una cuarta dimensión ahí y poder manejar el espacio-tiempo. Entonces cualquier prueba era un suplicio. Y paciencia, y paciencia, y paciencia. O sea, yo no sé si hubiera tenido paciencia en la época, supongo que sí, como todos, pero... Pues claro, si te hubieras pegado con lo que hubieras tenido. No, la verdad es que ves ahora las herramientas que tenemos, es como con todo. O sea, tú vas a una juguetería a ver los juguetes que tienen los niños y dices, joder, qué cabrón. Y yo con lo que he tenido que jugar aquí con un clavo tirándolo al suelo. Y tendrán los cojones de decir, ¿no?, que se aburren, ¿sabes? ¿Verdad? Pues igual, desde el punto de vista de, venga, vamos a programar, pues tienes unos SDKs, unos frameworks ahí espectaculares con librerías, con foros donde la gente se ayuda gratis. Yo he tenido este problema y lo arreglé así y tal. En la época era un tío que empezaba a pegarse y empezaba a sacar cosas e investigaba esto cómo estará hecho, desensamblaba el juego de otro o yo qué sé, cómo podía hacer, pensar cómo meter todo eso además, sí, sí, en una memoria tan pequeñita, ¿no? Y claro, pues ves ahora las posibilidades de que, no voy a decir que una persona cualquiera, pero con unos mínimos conocimientos puedas montarte tu propio juego, eso tiene que ser la pera. Con empeño AGD y un tutorial, que hay uno en vídeo, te montas un juego en 10 minutos. Así, el problema de eso lo comentaba hace poco en el grupo de GDevs, en el que también estoy, que hacemos precisamente eso de ayudar a gente que quiere desarrollar y tal, y vamos avanzando. Y echamos esto porque, nuevo lanzamiento en AGD. Y según ves la primera pantalla, dice, si ese suelo y esa vagoneta son las mismas de los ejemplos que hemos seguido todos, tío. ¿No te has currado que sea cambiar el gráfico, yo? Que las has añadido tres más, pero es el mismo juego al final. Y el coño, que tanto te cuesta dibujar una rejilla de 16x16 y de 8x8, que... ¿Sabes? O sea, eso sí también pasa, el síndrome del maker, que al final, pues como es tan fácil, pues la gente tampoco se esfuerza. Bueno, pues fíjate, me acaba de traer a la memoria ahora mismo esto que has dicho. En su día yo sí que programé. Hice una especie de intento de juego con el 3D Construction Kit, este que hacías juegos de Filmation. Pues me hice, me hice un abuelete con un garrote, iba andando. O sea, no, y con el garrote disparaba, chiu, chiu. Hostia, pues, tío, no lo tendrás todavía por ahí, ¿no? Eso hay que publicarlo. No. Es imposible, eso no lo puedo tener, no creo, vamos. Igual en casa de mis padres ahí en las cintas, pero me corrió el personaje nada más cómo se movía con el garrote, iba dando... El juego del tío de la vara, tío, eso es muy grande. El tío de la vara, sí, es verdad, ¿eh? ¿Ah, no? Estamos hablando igual del año 87, 88, por ahí, la época del 3D Construction Kit este, ¿no? Pues... Sí, sí. Cuatro voces digitalizadas. ¡Eso, poca, ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, bicho! Y ya lo tienes hecho, tú imagínate. ¡Oh! Cuando aparezca la batalla, ¡oh! ¡Ven aquí, bicho! Y te quedas con toda la peña. Que eso el Spectrum es capaz de hacerlo. O sea, hombre, claro. A mí me sorprendió en su época que haya famosa demo de Made in Spain del 5 estrellas. Sí. Aquel que sonaba un audio, grito, los caballos disparando. Madre mía, que decías, ¡wow! Esto ya es el culmen de la tecnología. No sabíamos nada. Yo, ahora que no sé por qué me ha venido a la mente, no sé si era el Robin of the Wood, el juego aquel que al principio, antes de la musiquilla, salió una vocecilla digitalizada que decía, eres Robin en Sherwood, no sé qué, tal y cual. Esa misma voz se podía escuchar si ponías el play a la cinta y le dabas rápido. Se escuchaba y se escuchaba la vocecilla que decía eso, o sea, era el sample calcado, bit por bit, se podía escuchar perfectamente en el ruido de la carga de la cinta, ¿no? Qué bueno. Eso lo recuerdo, pues eso, de la época de darle para adelante al siguiente juego, ¿no? Y esto es lo que ha dicho el personaje del juego, de Robin of the Wood. De la época de poner la cinta al revés, pues se sonaban voces satánicas, ¿no? Dice que, vamos, yo no sé, se me está ocurriendo ahora que seguro que algún pierna de estos que se inventó la cosa decía, mira, he cargado el juego tal al revés y me salió otro juego distinto. Sí, sí. Porque se han puesto el juego de caracteres en chino, no sé qué, y salen los personajes de las Olimpiadas. Sí, ¿cómo? Sí. En chino, ves cambiando la ula, ves cambiando la ula. En lugar de letras salen personajes. Sí, sí, sí, claro. Sí. Ya te digo. Y una foto de mi madre que también sale ahí saludando. Sí, sí. Nada, de eso yo recuerdo que alguno de esos vacililla había de uy, yo que tengo un primo que ha tenido no sé qué, madre mía. Me sí, acuerdo, sí. Lo que sí me acuerdo de las risas es que nos pasamos porque uno del grupo acabó con un reloj de estos que cambiaba canales, ya éramos medio mayorcetes, sí. Y nos íbamos al bar en el día del fútbol. Qué cabrones. Y, sí, sí, pero cabrones, eso, cabrones. Eso no se hace. Y encima el cabrón este se escondía el reloj y era el que se quejaba al del bar de, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, que venía a ver el fútbol y no funciona el fútbol y poner el tenis. Yo recuerdo que... No, o sea, en algunas cosas nos merecemos un poco de infierno, aunque sea un ratito nada más. Ay, ay, ay. Aunque sea una carga de 30 minutos, haya todo volumen en los auriculares. Pero sí, sí, no, yo, madre mía. Es que eso me sentó muy mal la catequesis, ¿sabes? Cuando ya me liberé, pues ya luego me volví malote un rato desde el otro lado. Oye, ahora que has dicho lo de poner una carga a tope en los auriculares, tu juego lo escuché yo así sin querer en un viaje. Hostia, lo siento. El principio, no, y ahora juego, pero, y hostia. Pero a qué bonita la carga. Esos tonos ahí melodioso y aterciopelado. Madre mía, eso sí es verdad. Teníamos que haber puesto un disclaimer más largo. En plan de, cuidado que voy, cuidado. Que voy, es que hay un clavo ahí en el borde. Madre si mía, no vas a cargar, páralo, de verdad. Si lo estás escuchando, páralo. Si lleva los cascos, especialmente. Joder. El audio que vas a escuchar tiene pitido. Escúchalo bajo tu responsabilidad. Ten cuidado, que tengas cuidado, chacho. Y después de esto ya no hay nada, no des para adelante. Y luego la cabronada, ¿no? Que lo que va a sonar a continuación suena igual que esto. ¿Sabes? Pues ten cuidado. No, además que fue un experimento interesante. Porque... Sí. Por aquello de oye, pues un programa de radio que se transmite y tal. Yo en la época del sábado chip no lo había llegado a escuchar nunca, sino en 40. Ay, yo estaba aficionado, yo lo escuchaba siempre. Pero... Aparte es que yo tenía mis batallitas ahí con el amigo este que te digo que íbamos a las casas del otro. Uh-huh. A ver quién iba a ser el número uno de la semana siguiente. No, pues ha salido el Green Beret, yo creo que el Green Beret es mejor. Pues no, porque comando no sé qué tal. Estamos todos expectantes, iba la cuenta atrás de los 10 mejores, ¿eh? Es que no han dicho todavía Green Beret, ¿no? Es que no lo han probado, no puede ser. Ya es. No, pues a mí me gustó escucharlo, la verdad, porque por otro lado también dices, ahora entiendo que algunos tengan nostalgia, pero otros digan, mira, ya hemos pasado la época, ya no queremos volver allí, porque veías el tono de la charla, los chascarrillos. Sí. Y yo estaba pensando, yo me aburro. O sea, esto es nostálgico, está muy bien, pero no es el estilo que espero hoy en día. Claro. O sea, no. Evidentemente es un estilo para una época. Es que pasa eso con todo, o sea, con la radio, con la televisión. Estuve viendo ayer Legend, la peli esta de Tom Cruise, de Ridley Scott. Creo que le iban a echar en un canal de estos en la Paramount o no sé dónde. Y como la tengo en Blu-ray, pues le dije a mi chica, oye, en lugar de esperar a las 10 que la echan a las 11, vamos a ponerla ahora. Pues la estuvimos viendo, yo tenía un recuerdo gratísimo de esa película. Y no sé, el ritmo ya de entrada, hombre, es cierto que me pasa esto con los Blu-rays, yo creo que soy un poco friki y esto está un poco off topic, ¿no? Pero los Blu-rays están, si los tienes, los pones en una tele medianamente moderna de 5 años para acá, los vas a ver a 24 fotogramas por segundo. Entonces, si estás acostumbrado a ver películas en la televisión o grabadas o en DVD, que están a 25 fotogramas por segundo, el PAL, vamos, a 50 hercios y tal, pues... es que parece poca cosa, pues un 4% más de velocidad, ¿no? Y el ritmo te parece que no lo vas a apreciar, pero se nota, ¿eh? O sea, dices, que peli más lenta, pero esto era así de lento. Pero no habíamos superado ya el efecto de la Genesis y la Mega Drive, tío, o sea... Pues sí, ya ¿qué ves, también lo hacen con los Blu-ray? Yo me acabo de enterar ahora, no tenía ni... No, los Blu-ray, si los pones en una tele de estas que soportan... llaman 24p, de las que tienen 120 hercios y por ahí, pues... se ven a 24 fotogramas, de hecho, verás, si lo pones en una tele normal de las anteriores, pues el típico barrido que hay horizontal y tal, un traveling o lo que sea, ves cómo va un poquito a botes, y si lo pones a 24p, pues ves que es perfectamente fluido, ¿no? O sea, es una cosa, una sensación, es difícil de contar, ¿no? El efecto este se llama Judder o algo así, creo. Pues cuando lo ves la primera vez dices, hostia, que se ve bien. Y sí, eso sí, empiezas a ver películas que yo me las sé de memoria, yo qué sé, todas las de Star Wars las ves así y es que se te hacen largas, ¿eh? Es curioso. Es que son 8 minutos más de película, solo por ir un poquito más despacito, ¿sabes? Sí. Resumido así suena distinto que te iba a decir, Jolín, pero si solo es un fotograma por segundo, claro. Pero a lo largo en una peli de 4 horas son muchos segundos, efectivamente. Sí. Incluso las voces suenan diferentes. Y dices, pero ¿cómo es posible? Sí. Y eso es nada, es un 4% más de velocidad, pero suena diferente. El anuncio de Duracell, ¿no? Sí, verdad. Soy tu padre. Antes lo comentábamos. Yo empecé, bueno, yo no conduzco. Curiosamente, vivo en Madrid y no conduzco. Igual precisamente porque vivo en Madrid. Si viviera en una ciudad un poco más pequeña, pues igual tendría que apechugado, ¿no? Ya, pero yo, bueno, desde pequeño yo me mareaba mucho en los coches y bueno, siempre he sido usuario de transporte público y como me aburro y me mareo, pues suelo llevar sonido porque no puedo leer. Entonces, desde pequeño pues escuchaba música en mis cascos, mi Walkman y tal. Todos sabréis que el Walkman iba a pilas y las pilas según iban gastándose, pues el sonido pues inicialmente iba muy rápido, muy bien y Totalmente. tal, pero luego empezaba... Bueno, Totalmente. pues eso mismo me pasa ahora mismo con los podcasts, no con las pilas obviamente, pero estoy acostumbrado, lo hablábamos antes, a escuchar los podcasts a una velocidad un poco más rápida de lo que es habitual, y cuando escucho una voz normal, pues tampoco, por ejemplo, la tuya, que la he escuchado muchas veces en el Podfury, y también en lo que las notas de voz del grupo, ¿no? Pues que se les pone vocecillas y tal, pues ahora hablando, pues no te voy a decir que me parezcas otra persona, pero es una sensación un poco rara, la verdad. Y no sé. Pues sí, pues sí. Hay que tener cuidado con lo que se desea. Parezco Gizmo haciendo eso, mira. Qué achuchado, le mando ganas de amasar al Graba Gizmo. esto. Sí, esto está Ahora grabado, que esto va estaba para grabando, adelante, estaba grabando. estamos grabando. Hostia, Sí. llevamos 50 minutos grabando, esto está ya. Esto la gente ya Ay, lo ha ay, escuchado. A ver, alguno está. Y ahora qué bueno. cuando... ¿Sabes lo que me está recordando con la tontería esta? Yo no sé, el tipo... tengo que buscar vídeos a ver si me aprendo la frase para hacerla yo. Aquello de si no son los Micro Machines, no son los auténticos. No consigo Así es, decirla ¿verdad? sin trabarme. ¿Pero Yo qué le soy daban al capaz. tío eso? ¿En serio? O sea, Yo yo creo que quiero la estaba misma acelerado, mierda que le ¿no? daban a ese tío. O No sea... puede ser que lo dijera así de viva voz, o sea, No tiene son que los estar machines, son acelerado. los... Pero bueno, ¿qué cojones? Que te había contado la historia, vida y milagro de su suegra, de sus coches y de los coches del vecino en 20 Sí. segundos. O sea, no, no, eso no puede ser. Claro, tú salías de allí y dices, dame más mierda de esa que yo también quiero conducir coches, ¿sabes? O sea, no me jodas. Espídico, Ah, sí. no, totalmente. Pues me pasa un poco eso con los podcasts, ala. Yo me lo pongo a todo trapo, primero porque me despierta bastante Pero... más. Y bueno, salvo el de Retro entre amigos, que es imposible porque hablan los chicos con un acento súper gracioso, pero que es, lo pones a una velocidad un poco más elevada y no pillas nada, por lo menos Si aquí. pones eso, es como a la velocidad en que se producen las risas y los chistes y tal en el Sí, programa, te lo sería pierdes como todo. escuchar a las sardinas, las sardinas, no, ardillas atómicas de Alvin. Colocón. O sea, no, o sea, no, es imposible. Sí. No, no. O sea, No, aparte pasa ese que a podcast yo Juan lo hay que saboreo porque... degustarlo bien, a Juan hay Sí, que yo degustarlo bien. lo saboreo porque yo lo paso genial. Cada Ajá. mes, cuando hubo el tema este del Retropixel, yo eché de menos ese mes el Retro entre amigos, fíjate. Oh, Yo lo paso muy no. bien, la verdad. Paso muy bien. Yo de reconocer el otro día un poco, va a ser un poco egocéntrico, solo un poquito, pero por una buena causa. Vamos, te lo contaba hace un rato, y es que yo cuando estuve grabando el audio, pues mira, vamos a hacer las risas y tal, y que se rían un rato y disfruten. Pero claro, luego cuando va Juan y dice, venga, que vamos a poner a Menchuque, empiezan a ponerlos. Digo, vale, ahora viene el tal y tal y tal, y empieza uno, jo, jo, jo, jo, y no sé qué, bueno, y ahora viene el gitano, jo, madre que lo parió. A mí me entró un ataque de risa que no me, vamos, no me eché el café encima de puro milagro de la risa que me entró, pero de oírle reírse, porque claro, yo el audio ya me lo sabía, coño, no me lo voy a saber si lo he grabado yo, ¿sabes? Pero claro, luego acabó Juanan, que no se cortó un cacho, y puso en la segunda parte, ya te digo, que por cierto, Juanan, ¿te animas a ser el capítulo 8? Aquí lo dejo. Esto sí que es ir a puerta de así, así sin pensármelo. Eres ¿Verdad? de los pocos a los que me da respeto grabar, no en mal sentido, sino porque tú me comes vivo como podcaster. Te lo digo así de claro. O sea, me come vivo. Esto puede ser una de dos. O me come vivo y disfrutamos los dos, el orgasmo tiene que ser espectacular. O aquí de aquí salimos los dos pa' boda ya. Porque si nos lo montamos bien, de aquí nos vamos a reír, otra cosa no, pero reír no, madre mía. Perdón, que no está bien andar aquí entre a Chema con el 472 para que le piten los oídos y a Juan para que se venga, madre mía. Bueno, No, ya no, estamos pero... haciendo aquí el prólogo. En el próximo episodio de Previously on Lost. Joder, madre mía, hablando de... ¿Tú eras fan de Lost? Ya sé que no viene al caso, pero es que me acabo de Pues acordar. fíjate, Yo sigo muy cabreado con el final de Lost. te voy a Mucho. contar una cosa de Lost. Yo en su día, cuando empezaron a ponerla, no se estilaba todavía mucho esto de descargarse los episodios o verlos online y tal. O sea, tenías que verlo cuando la echaban. Entonces, bueno, o eso, o tener un proveedor de estos que te las pasaban o se las compraban y tal. Entonces, yo tuve algún episodio por ahí, coincidió con algún fútbol o algo, y me perdí al principio. Uh-huh. Y la gente se iba enganchando y enganchando y enganchando, y me decía, Gerardo, esta serie la tienes que ver. Y yo, bueno, es que la quiero ver desde el principio, a ver si la reponen o la sacan en vídeo y tal. Bueno, la cuestión es que yo le fui dando largas, largas, largas, y hasta hace cosa de 6 meses, fíjate si son largas, que apareció en Netflix la noticia, la serie Perdidos completa en Netflix. Y digo, hostia, pues oye, igual es el momento para verla. Y a los 5 minutos me torcí un tobillo, me tuvieron que dar una baja de 15 días. Y digo, bueno, pues esto es una señal. Y empecé a ver la serie Lost. Y me he visto 2 temporadas en esos 15 días, uh-huh, prácticamente del tirón. Pues y se me puedo considerar un enganchado tardío, pero bueno. Pero también, ¿no? Que, sí, es lo típico menos mal que has hablado a tiempo y no se me ha ocurrido soltar ningún spoiler. No, a ver, sí, sí. A mí me da un poco lo mismo porque lo que no he querido, lo que todo se ha hablado ya. Y yo he querido hacer oídos sordos y ya está, no hay problema. Lo que sí que sé es que hay mucha gente que está un poco descontenta con el final. Y hay otra gente que dice, bueno, el final al final, valga la redundancia, pues es solo un episodio más. O sea, y hasta aquí todo esto que has disfrutado, ¿sabes? Yo estoy descontento. Cuando te termine la serie. Quizá comprendas, aunque no compartas por qué, y ya lo comentaremos, sí, por no estropear, sí, la jugada, pero sí, sí, yo me esperaba otra cosa, simplemente, o sea, me esperaba, sí, algo distinto. Sí, lo único malo del final es que después de eso ya no hay más, entonces claro. No te lo puedo negar. Sí, eso también me suele cabrear mucho, claro. Estás compartiendo la vida de unos personajes y tal, y cuando ya estás empadrado, decir, son mis hijos, ¿sabes? Pues sí, sí. Se acaba la serie. Dice, sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida ahora que ya no voy a poder estar aquí? ¿Sabes? Fíjate, algo parecido me pasó con Breaking Bad. Tampoco la empecé a ver y la empecé a ver en Netflix. Justo el hueco que hubo de un año entre el principio y el final de la última temporada, que fue una huelga por ahí de actores y demás, pues la última temporada la grabaron en 2 trozos, los 6 primeros uh-huh episodios, o 7, un año, y al año siguiente los siguientes últimos. Uh-huh. Y pues en ese hueco en medio, yo empecé a ver la serie completa. Y claro, pues la idea era verla y dejarla justo la semana que iba a empezar el primer episodio del último media temporada, pues haber visto todo lo anterior, ¿no? Para poderla seguir ya las últimas semanas. Y recuerdo un compañero me decía... Jo, macho, lo malo de que se acabe ahora Breaking Bad es que, pues, que ya no vamos a ver más Breaking Bad. O sea, yo ahora mismo tengo envidia de la gente que no ha visto Breaking Bad porque la puede ver otra vez desde cero, ¿no? Yo con los ojos que ya de ver, de hecho. Pues me faltan algunos capítulos. Es como los tengo ahí en barbecho para no cerrar. Fíjate. No, pues, no, a mí me pasa eso, por ejemplo, con Fringe. Fíjate, es una serie de estas que yo usaba los viernes para, según venía al trabajo, ponerme un episodio o dos y quedarme dormido, echarme la siesta y tal. Uh-huh. Y me fui enganchando y me queda por ver, yo creo, el último episodio o dos. Y los tengo ahí y no los quiero poner. Porque, uh-huh, no sé, es como cerrar una etapa de tu vida, ¿no? Es decir, si ya has visto Fringe. El sábado a mí me habían recomendado Lo que escondía en sus ojos, que es una miniserie de 4 capítulos española, guerra civil, uh-huh, posguerra. O sea, que yo decía, madre mía, porque me la recomiendas tú. Que un amigo mío se llama Roberto, tío. Que me conoce muy bien los gustos y dice, mira, esta te va a gustar. Ya sé que a priori el tema te va a tocar la moral, pero no, es una, realmente una historia de amor, de desamor y tal, pero está tan bien ambientada y tan bien hecha que ignoré que era española. O sea, no estaba pensando en que eran actores españoles o no españolas, sino que yo estaba metida en la película. Sí, es una de las cosas que me joroba muchas veces del cine español, que ponen tanto interés en la parte teatral, artística, sí, tal, que a veces me sacan de la historia, porque se nota un poco forzado, ¿sabes? O al menos yo lo noto un poco forzado. Es una cosa muy personal también. No, que no te los crees. A mí me pasa eso. Muy buenos actores, pero... Sí, me pasan las pelis de Mario Casas, por ejemplo, o algo así. Me lo puedes poner, da igual el papel que haga, que es Mario Casas, ¿sabes? Entonces, claro, pues... Y luego te encuentras ahí en la peli esta última que hizo... Ay, ¿cómo se llamaba? No me digas más, Bigote a Rosette. No. Hablo de Mario Casas. La última que he visto de Mario Casas es que no era Mario Casas. O sea, por fin he visto a Mario Casas actuar y hacer un papel, ¿no? Que no era el mismo haciendo de chulito. O sea, yo no estoy muy puesto en la cartera, te de ser sincero, o sea... No, esta es de Navidad o antes. Yo me voy enterando de las películas el día de... Oye, vamos al cine este fin de semana, ¿qué vemos? ¿Qué hay? ¿Sabes? Y dice, pues esta, anda, mira, es una de Alien, pues esta es la última, ¿sabes? Pues vamos a verla, así me entero. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo acabo de ver, esta tarde tenía, pues eso, ya jornada intensiva, digo, voy a echar una siestecilla, voy a poner una peli española, ¿no? Por ejemplo. Y he puesto una, sí, a la Gerardo, tarde, una... haciendo amigos. Haciendo te, amigos. Te veo contestando alguno de... I'm not in danger, Skyler. I am the danger. I am the one who knocks. ¿Sabes? Esto no lo hago mucho porque me dejo la garganta. Y tal como estás de delicado, mejor no. Sí, ¿eh? Sí, por eso te digo. Pero bueno. Es que no, con esto de Breaking Bad no me quería resistir a hacerlo. Sí, pues no, eso, he encontrado una en Netflix que inicialmente era para echarme la siesta, pero me he quedado viéndola y la verdad es que me ha gustado bastante. Se llama La habitación de Fermat. Es del año 2007. Es grande esa película. La has visto, ¿no? No sé, yo fíjate, hace, no sabía ni de bastante, qué iba. Pero sí. Y me he quedado ahí, vamos, no voy a contar a qué va, claro, pero me he quedado ahí con los ojos como platos toda la película. Bueno, yo la última que me vi, bueno, mi última serie realmente, que realmente son dos, la de Hermanos de Sangre y de Pacific. O sea, bueno. Y ya es la el segundo visionado de la serie, pero llega un momento en que dices, no quiero una guerra más en el mundo. Sí. No me voy a pelear ni con mi suegra, ¿sabes? O sea, sí. Pues Hermanos de Sangre yo la tengo comprada también en varios formatos. y la otra yo creo que la empecé a ver y no sé qué pasó también, que la empezaron a echar en el Canal Plus, me perdí un episodio y se me traspapeló. Y bueno, pues en algún momento me la compraré o la descargaré o algo haremos. Y no la he vuelto a ver por ahí, los sitios estos de Netflix o HBO tal, no la he visto. Igual está, pero... Yo la de Hermanos de Sangre la he visto en HBO. Hermanos de Sangre, sí, Hermanos de Sangre la... Y de hecho ya te digo que la tengo un par de veces. No, te lo digo porque claro, saltaron la oferta de los 8 euros. Sí. La puse y digo, aquí hay un montón de series. Esta no la he terminado de ver, esta de Crónicas Vampíricas, que tampoco la típica serie adolescente y tal. Pero sí. Había hinchado a ver capítulos en la televisión de estos salteados y nunca me había enterado de la mitad de la historia. Fíjate. Y ya solo por curiosidad, mira, me la voy a ver entera. Luego ha resultado que me gusta la serie, pero tampoco es gran cosa de así a nivel artístico, pero mola. Y entonces voy por orden alfabético. O sea, mira, Tabú. Esa sí la voy a empezar. Ahí, Tabú, sí. Pues así voy. Pues, hombre, si no la has visto, yo creo, supongo que sí, porque es muy famosa. Aunque solo la han echado en Canal Plus, yo creo. The Newsroom. The Newsroom, la tengo. Estoy brutal. Con la primera temporada todavía. Pues es buenísima, pero la es verdad, muy buena. Muy buena. Y yo la vi además en versión original. Me aboné al HBO en su día en Estados Unidos y estuve un añito, unos meses por allí viviendo con un tema personal y tal. Y me la vi en versión original y buah, es que además hablan a todo trapo y es yo intento verlas en inglés. No siempre puedo porque a veces llega la vez en que hay tal que me tengo que poner los subtítulos y llega un momento y dice, mira, voy a seguir viéndola en inglés porque ya empezó en inglés y ya las voces me van a sonar raras. Ese es el tema. Por ejemplo, Juego de Tronos, yo soy incapaz de verla en español. No soy el típico que está esperando al día 17 del 7 que van a echar. No, o el 7, no sé qué día empieza, pero sí que cuando la empieza a ver no la puedo ver en español porque es que no me la creo. ¿Es así? Sí, es que lo ves y dices, ¿tú quién eres y qué has hecho con mi personaje favorito? Es verdad, es como de pronto la peli esta de Rogue One el otro día que la estuvimos viendo, sale Darth Vader en la última escena, no, tampoco la había, bueno, que la habéis visto todo ya, hombre, pues sale una, dice una frase, pero es que claro, es una voz que no es la de Constantino Romero, que habrá fallecido el hombre en ese momento y para descanse, ¿no? Y claro, pues es que dices, pero no me cuadra. No, y eso que es, este hombre que al parecer le ha puesto la voz es el mismo que le puso la voz a Darth Vader en un videojuego de estos de la Play y tal. Y ya tiene el personaje más o menos cogido, pero es que no es. Es que Constantino es mucho Constantino. Es, o sea, mucho Constantino. Ese es cuerpo de voz. Es el más grande. O sea, no, eso no. Vamos, es inhumano lo que hacía ese hombre con la voz. Pero bueno, pero ya te digo, a mí me pasa. He de reconocer que, y ahora aquí voy a ser muy polémico, a mí Star Wars. Debo ser de los pocos del mundo al que no le apasiona. Lo veo y ya está, pero ni siquiera he visto Rogue One, o sea, con eso te lo digo todo. Madre mía. Pero simplemente, es que lo mío es Stargate, la serie. Ah, vale. Yo me aficiono, me va más ese estilo. El Star Trek me va como película, no como realidad, quizá, porque es demasiado blanco. Pero sobre todo en Stargate, con la última jornada de Universe, justo la que cancelaron porque la gente no lo veía, o sea, debo ser el raro. Pues a mí ese estilo más así, más hacia, a ver, Battlestar Galactica es el sumo, pero bueno, dentro de lo que es Space Opera así tranquilita, a mí el que me mola es el rollo Stargate. De hecho, es lo que creo más plausible si llegara a basarse en algo que se parezca por lo remoto a la realidad, yo creo que sería el escenario más plausible, el de Stargate. Ese pues, concepto pues, de los extraterrestres son malo, malísimo. ¿Sabes? Son unos cabrones con pinta, básicamente. pero no sé. Yo, la verdad es que también colecciono bastantes películas y series de estas. Tengo, por ejemplo, la serie original completa de Star Trek. La empezamos a grabar en VHS, pues empezaron a echarla en vía digital, pues cuando salió el tema de las plataformas satelitales, ¿no? Y empezaron a echarla en un día a la semana, no, todos los días de la semana a las 7 de la tarde, echaban un episodio. Y yo me venía de la carrera, o no sé qué estaba haciendo en ese momento, llegaba a las 7 solo para grabar eso, y tengo no sé cuántas cintas ahí y tal, y luego, pues claro, salió editada ya en buenas condiciones y me la compré, ¿no? Y tengo ahí la serie completa. Y la verdad es que con los medios, o sea, a la vez es un poco absurda, ¿no? Se la pongo a mi sobrino, se parte de risa, de que mierda es esta, ¿no? Pero, sobre todo la original, ves, no tiene ni pie ni cabeza. Ves, los guiones, y es que se ve que tenían dos duros. Hay un episodio en el que están en un planeta, aterrizan ahí en un planeta que está súper poblado. Entonces entran en una oficina de estas de mandos y tal, donde está pues, la Federación Galáctica que sea correspondiente, ¿no? Y hay una ventanita y del otro lado se ve, pues, gente que como si estuvieran dentro de un vagón del metro en hora punta. Ah, eso, que los que vivían de pie, es verdad. Yo alucinaba con eso, digo, qué imaginación, o sea, para, en lugar de, yo qué sé, hacerte un plano general y que se vean 40.000 personas extras y demás, bueno, te ponen una pared y gente pasando ahí, evitándose, ¿no? A la vega, ya está, arreglado. Qué grande. No, sí, la verdad es que, no sé, tenía una imaginación, a mí me encantaba esa serie por eso. Aparte, pues, la temática y tal, que tampoco estaba muy vista cuando yo era pequeño, ¿no? Y, y bueno. Yo es que soy hijo de Picard. O sea, yo la época que caté en los 90 vi esta en la tele, fue esa, y es sí. la parte que se me quedó grabada. Entonces, claro, lo demás pues está bien, pero... ¿Tú crees que en algún momento van a llegar a hacer las pelis estas del JJ Abrams o el que sea el siguiente? ¿Van a llegar a la nueva generación también con actores nuevos? No lo sé, pero me da miedo. Y te digo por qué, porque a mí lo que me gusta de esa época es la filosofía, y han bueno, no voy a decir pervertido, realmente es una película, es ficción, es claro. Puede hacer y deben hacer lo que quieran para hacerlo divertido. Pero claro, ese ideal, utópico pero ideal, de la parte Picard, me da miedo que se lo carguen, ¿sabes? Sí. O sea, había cuatro luces y eso resume esa serie, ¿sabes? Ese capítulo. Y entonces, claro, si hacen una película de acción con esa serie, va a ser divertido, porque tú fíjate la coña que se pueden pasar con el planeta aquel en el que todos corrían y estaban todos en plena forma. Sí. Que veías a todos correr con la camiseta y bajándose la camiseta porque se le levantaba y todos corriendo y despollado. El que hacía de... Jolín, de segundo, no me acordaré del nombre del actor. Ay, yo tampoco. Despollado vivo, le veías en las tomas falsas despollado porque habían salido todos corriendo. Y les entraba la risa tonta, pues claro, tú imaginas, llegas a un planeta y todo el mundo va corriendo, ¿sabes? En taparrabos, dice, vamos a ver, o sea, que me he venido aquí 400.000 años luz con un montón de curvatura de la hostia, con riesgo para mi vida y para las personas y efectos personales. Vengo aquí a un planeta y me veo al rubito y a la macizorra corriendo en taparrabos por el campo como si estuviéramos en Grecia. ¡Ole mis cojones! O sea, sí, viva los guionistas. Eso se llama hacer mucho con poco, tío. Sí, sí. Es que es brutal. Sí, sí. Esa es la película del fin de semana pasado en casa de mi abuela, que me mandaron una foto. Película cincuentera tipo Flash Gordon, pero encima mala. Ay. Y los malos malísimos eran gente de baja estatura, vestidos de plantas asesinas alienígenas, y su disfraz era un traje de neopreno negro o parecido. Y estaban rodeados de enredaderas. Esto te coge las enredaderas de la terraza, se las coges al paisano, se las enrollas alrededor del cuerpo, le haces así andar un poco despacio gruñendo y ya tienes la película. No me acuerdo ni el título, pero era aquello. Me decía, madre mía, menos mal que ahora tenemos efectos especiales. Pues yo te iba a decir un nombre, pero no, paso. No, estoy seguro que si es mi padre el que está escuchando esto, te dice el nombre de la película. Yo estaría apostando ahí por decir algo, pero vamos. No, no, a nosotros nos gustaba mucho eso. ¿Tú te acuerdas la película esa que me parece que salía Farrah Fawcett Myers? Tal. Ay, pues no será Saturno 3. Sí, sí. Y va a ser un alfa, madre mía. Sí. Escuchábamos ahí mucho en la época, figúrate. Yo que era más futbolero escuchaba a José María García cuando estudiaba por la noche y tal. Y detrás venía el programa de Carlos Pumares, El Polvo de Estrellas, y le hacían llamadas de estas típicas de, Carlos, ¿usted se acuerda de una película que salía Gracita Morales? y yo creo que era del espacio. Y el otro, no, eso no puede ser, no sé qué, no. Ay, pues igual no era Gracita Morales, no. No, igual no era del espacio. Pero, y el tío se acababa sacando la película que era y alucinaba, ¿no? Con ese tío, era la pera. No, no, que él tenía que ser divertido, sobre todo sin conocerte las películas. Uy, ¿qué película estará viendo? Luego te vas a YouTube, empiezas a mirar y dices, la madre que los parió. Sí, es verdad, ¿eh? Y cada cosa por ahí suelta, cada cosa que telita. Eso sí, hay una cosa que no sé, supongo que es una consecuencia de los medios, pero tengo la sensación que en aquellas épocas, cuando hacían buenas películas el suspense, sin enseñarte, se lo tenían que currar mucho más. Sí, pero, sí, sí. Si había por ahí como... Sí, sí. Ahora directamente te enseñan el bicho de 3 kilómetros de altura por 2 de ancho, con 400 millones de personas que... Y bueno, pues sí, está bien acojona, pero joder, ¿dónde ha quedado aquello de pasarte una película esperando al alien y que aparezca ahí de refilón, claro, y salte de la silla? No sé. Pues, pues fíjate, Cloverfield, yo creo que era la última que pasó eso, ¿no? La de, aquí se llama Monstruoso, creo. Que pasaba algo así, que ¿qué coño está pasando? ¿Quién es el malo? ¿Es grande, es pequeño, es extraterrestre? No sabes, solo ven gente que muere. Y no sé, ese no tipo de... Sí, sí. No digo que mientras no pase como en Señales. Ay. Yo, la siesta más cara de toda mi vida en el cine. Bueno, ya te digo. Pues vete a ver cualquier película ahora que también te puedes echar una siesta mucho más cara que entonces. Madre sí, mía. ¿No? No, cara desde luego. Uf. Madre mía, 10 pavos por persona ya. Es que son 9.90 un día cualquiera, que no sea el día del espectador. 9.90. ¿Quieres una Coca-Cola y unos nachos? A las 12 pavos más cada uno. O sea, ¿sí? Ah, ¿cómo? O sea, me voy a gastar ahora mismo, vamos dos, 35 euros. Cuando en 3 meses va a salir el Blu-ray y por 35 euros me compro los 3 estrenos de la semana. ¿Pero me estás contando? Si te compras los estrenos de la semana y te hacen los nachos al gusto. Además, justo, de verdad. ¿Sabes? Y sí, sí, es increíble. Y no pasa nada. Si tengo que ir al baño, pauso la película. Se sorprenden de que no se llenan las salas y le echan la culpa a la piratería. Pero, sí, no sé. Bueno, pero eso lleva ocurriendo de mundo en mundo. Yo todavía recuerdo a principios de 2000, 2003, con las guerras SGAE, la época de Cortel con sus ponencias de suidad y demás, en el que comentaban lo de siempre. Y cuando salió el disco de vinilo, todos decían que la música en directo iba a morir. Y luego salió la cinta y dijeron que los discos iban a morir. Y salió el CD y que la música... Y siempre lo mismo. Esto es como lo de, no, es que van a salir las neveras, ya no puedo vender hielo. Pues se han buscado las vueltas para comercializar hielo de otra forma. Claro. Al final puedes resistirte al progreso o, por eso, como he dicho más de una ocasión, o surfear la ola del progreso y llegar a la playa, a lo mejor no en la misma posición que te gustaría, pero bueno, habiendo disfrutado el camino, o puedes quedarte ahí intentando resistir a la ola y acabar con 3 vueltas de campana en el mismo sitio de la playa habiendo comido arena. Puedes elegir lo que quieras. O sea, que al final, pero bueno. No, tampoco hay que darle la espalda a la tecnología y a las cosas que hace la gente. O sea, la gente es muy, muy lista, ¿no? O sea, tú le dices a una persona que la peli que están echando ahí enfrente tiene que gastarse 35 euros para verlo con su pareja, o puede buscar en internet a ver si hay una copia que ha hecho un tío en Taiwán con subtítulos incrustados que igual puedes pasar de ellos y verla medianamente bien, pues, no sé, pues igual la gente prefiere la instantaneidad y decir, venga, pues esto me sale más barato o no me puedo permitir 35 euros en ver una película, ¿no? Y yo creo que ese es el triunfo de Netflix y de HBO y todas estas cosas, ¿no? Que te dan la oportunidad de ver una película a la que tú quieras en el momento que tú puedas o te apetezca y dándote todas las facilidades del mundo. Que si la dejas de ver en un momento, vuelves al día siguiente y la sigues donde la dejaste. No sé, incluso yo me pongo a verla a lo mejor mientras como, me traigo la bandeja alguna vez y me pongo a ver la serie en el ordenador. Pero si me pilla en la tablet y en el sofá, pues tampoco pasa nada. Y si incluso estoy de insomnio y no quiero salir de la cama porque lo que quiero es aguantar ahí como un campeón a ver que me entre el sueño, pues me cojo del móvil, me acerco a los ojos la esta y me veo la serie en el móvil. Una vez te despiertas con la marca del móvil en la frente, pues da igual, le das para atrás y vuelves a empezar. Pero tienes la opción de verlo como tú quieras. No como esto que te ponen los canales del Movistar, que me pasa y me da una rabia tremenda, que estás en la tablet, cierras la aplicación, te vas al móvil. Es que no la puedes abrir, que está viendo. No, es que la acabo de cerrar en el otro lado. ¿Cómo que estoy viéndola? No, la he cerrado la aplicación. Avisa al servidor. O sea, que encima que es una mierdecilla, todavía me estás poniendo pega, pues te va a pagar la suscripción de pago quien yo te diga. A mí me da mucha rabia en eso. Los que estamos haciendo uso de algo de modo legal y pagando y tal. Por ejemplo, tú te compras una película en Blu-ray, siguiendo el caso. Pues para empezar a ver la película, pues de entrada te tienes que esperar a que hay una actualización de no sé qué, que igual Pues, es necesaria la funcionalidad del Blu-ray, no sé qué, se tiene que conectar, venga, se conecta. Empieza no sé qué, tararán, tararán, tan, tan, un tráiler, otro tráiler, le das para adelante y no te deja. FBI, warning, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y no otro tráiler. No, deja de robarme. Mamón, no me robes, que los bolsos no son gratis. Pero vamos a ver, cabrón, que me he comprado el original, jodido, que voy a bajarme una copia. Me he comprado el Blu-ray y me voy a tener que bajar de internet para ver la película. ¿Gusto, cojones? Es verdad, es verdad. No, sí, sí. Perdona que te corte. No, que no, no, tranquilo. A mí eso me enerva directamente. Justo lo que te iba a decir, que soy aquí apagado. ¿A mí qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, esto ponlo en un mensaje institucional si quieres en la tele, pero que vas a comprar el Blu-ray, no le pongas un anuncio que no robe y que compre Blu-ray, hombre. ¿No se han dado cuenta que los que escanean los DVDs y los Blu-ray lo quitan, eso lo quitan? ¡Cortan el cacho! ¡Gilipollas! ¡Que le cortan el cacho! Que lo único que hace es cabrear a tus clientes. Sí, que sí, no sí. Te digo que les hagas jugar al, que no les hagas jugar al Profanation, pero a las tabas no. ¡Cojones! Que las tabas ya están muertas. No, verdad, o sea, a mí es que me pone de mala hostia por eso, ¿eh? Es así. O sea, encima me está llamando ladrón. ¡A mí, que te lo he pagado! ¡Mamón! Sí, sí. ¿Sabes? No, y eso, y que tienes un ratito para ver una peli. Dices, venga, son las 10, no da tiempo a ver una peli. Que no sea muy larga, venga. Y te tiras 5 minutos ahí antes de empezar y dices, venga, hombre. Que solo falta, y... solo falta que a medio película te salga un este de volvemos en 6 minutos, como la tele. Es verdad. Sí, sí. Que capaz bueno, de eso, no, me voy a callar, no vaya a ser que se les ocurra. Yo es que últimamente, la verdad, la tele la veo solo para retransmisiones en directo de deportes o cosas así, o ceremonia de Oscar y cosas de ese estilo, ¿no? Porque las películas, pues, las que echan o las tengo o no me interesan, o están en Netflix y me la veo sin pausas y cuando yo quiera, o parándola cuando yo quiera para seguir otro día, ¿no? Y yo creo que ese negocio, pues, por lo menos para gente de mi perfil, está un poco agotado. Todavía queda gente de la antigua jornada. Pero sí, pero poner una parrilla que determina a alguien y poner las horas... ¿Por qué tengo que empezar yo a ver una película a las 11? No, yo la quiero ver a las 9, que es el rato que tengo, me tengo que acostar pronto. No solo eso, sino que la película dura 90 minutos. Atención, atención, claro. Dura 90 minutos. 90, sí, sí. Uno detrás de otro, así. Como 30, 60, 90, pues lo mismo, ¿sabes? Claro, cuando has empezado la película a las 9 de la noche, dices, vamos a empezar la película prontito, que estos han sido comedidos, pues de ponérmela pronto para que pueda dormir. A la 1:30 de la mañana, estás viendo a Dominizer y este dice, mira, la madre que os parió, que vea la película, Rita, que yo me la bajo. Y lo peor es que los últimos 30 segundos vienen después de una pausa de publicidad de 15. Que, sí, sí, de 15 minutos y que igual pues estabas poco atento y te lo has perdido. Y te engancha con la siguiente pausa de publicidad. Y piensas que todavía falta el final de la peli, y no. Pero bueno. A mí eso me hace apagar la tele y dice, ¿y esto? Sí. ¿Esto qué es? ¿Por lo que llevas esperando 3 horas? Sí, sí. Atento. Sí, sí. Te lo voy a contar solo durante la publicidad. Durante los 25 minutos de publicidad, voy a ser un cabrón, solo lo voy a poner una sola vez y lo voy a poner detrás del más aburrido que haya, para que no te enteres. Y cuando vuelvas, te voy a restregar por la cara de haberlo visto. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, es que a mí me pone de mala hostia. Yo dicen, y esto lo voy a contar solo durante la publi y hago así, clac. Se lo vas a contar a tu madre, a mí no. ¿Sabes? O sea, no, a mí es que, o sea, decir, yo entiendo que tienen que comer de lo que tienen que comer. Pero cuando ya pasa el este de que tengo la sensación de que es como un hijo adolescente que se está riendo en tu cara, dicen, mira, tío, quédate con tu, como diría el otro, que se queden con sus asquerosas papas. ¿Sabes? O sea, pero así, o sea. Es que a mí me pone mal. Ponen cachos de película entre los anuncios y hace unos años era una coña un poco exagerada. Hoy en día es lo normal, lo habitual, que es para matarlos. Yo, por cierto, ahora que no veo películas en la tele, no sé cómo se las apaña, porque desde hace mucho tiempo, desde que salió el Canal Plus, yo creo, y Telecinco, Antena 3, empezaron a cortar los títulos de crédito, ¿no? Se acaba la peli, salen las letras, dejan 3 segundos y cortan, así por las bravas. Sin fundido a negro ni nada, ¿no? ¿Cómo se las apañan las pelis de la Marvel? Estas que tienen 4 o 5 finales después de las letras o durante las letras. No se las apañan. te lo quitan y ya está. Te lo quitan y ya está. Hay veces que no termina ni la película. Joder. Porque es que los programadores son así de cachondo. Te ponen una película 90 minutos con 4 horas con el relleno de anuncios y si al final pues se tienen que comer 10 minutos de peli porque no les da tiempo porque tiene que salir la bruja Lola o la que esté ahora mismo ahí con las cartitas y la bola, te cortan. Te cortan al final. Joder. Vamos a ver, ¿qué te costará dejarme 10 minutos que llevo aquí 4 horas aguantando tus putos anuncios? Claro, luego dice, no, es que, joder, es que Netflix y eso están haciendo muy mal a la industria. Digo, ¿qué cojones estás haciendo tú? Que estás contratando al puto becario ahí para cambiar la peli, no me jodas. Es verdad, es verdad. En fin, estoy un poco reivindicativo hoy. No, bueno, pírate, es compartido. No, es al menos compartido. Que no se enteren. Bueno, yo, como decía, yo soy de los que paga, ¿eh? Y, pero a pesar de todo, siempre hay algo, una pequeña fracción de, o una fracción de mi colección, que no sé si es pequeña, que tengo guardada en discos en un servidor local en mi casa, ¿no? Y tengo mi propio Netflix en casa. Yo de esos CDs me fui deshaciendo. No, yo no son CDs, es una máquina que tiene sus discos duros y sí, bueno. Sí, tengo ahí su... Yo es que viví la fiebre del oro, sí, la fiebre del oro del emule. Ahora se minean bitcoins, entonces se mineaban películas y llegamos a tener como un ordenador comprado y una conexión pagada entre 4 o 5 personas en un piso compartido. Y cuando íbamos allí de visita el fin de semana, pues el fin de semana era llegar, primero de todo, antes de irnos a comer y antes de nada, pasarme todos los discos. Que luego os emborracháis y no sabemos... Que, a ver, tú para acá, dejabas ahí todas las... 4 horas, 6 horas, y demás, no te preocupes, para 2 de la mañana que terminaremos, nos repartimos los discos y para casa. Y sí. Esa es la historia. O sea, cuando ya se nos pasaba el pedo, pues cada uno para su casa con su disco cargado de películas y con la lista de Amalonita me ha pedido hasta 3, Juan me ha pedido hasta 2, estas las tengo que meter en disquetes con RJ, que el lunes tengo que ir al colegio, digo, es decir, a la oficina, y mi jefe me la ha pedido. Así te pasabas el día. Qué fuerte. Ah, ya ves. No, yo, bueno, al final, pues, sí, lo típico que sale la DSL y ya empiezas a... Es como cuando te abonas al Canal Plus, ¿no? Y dices, estoy pagando 20 euros al día y hoy no lo he puesto. Es que tengo que ver algo. Pues tengo ADSL, joder, es que tengo que descargar algo. Y luego ya se te pasa la tontería, es como tener luz o agua en casa, ¿no? Esto pues, no es significa que tengas que encender la luz todo el rato o abrir el grifo, pues, si lo necesitas. ¿Tú te acuerdas del anuncio este del Dacia Logan? Que es un anuncio que me ha hecho siempre mucha gracia porque es una genialidad de lo simple que es. Que estaba el pavo recién comprado el coche, se abre, se cierra con el maletero. Ah, sí, abre, sí, me acuerdo. Sí, y el anuncio era todo así, yo despollado, diciendo, pues efectivamente, se abre y se cierra. Yo me estoy imaginando a los primeros que tuvieron agua corriente con un grifo monomando en casa, en plan Homer, se abre, se cierra. Que si lo abro y lo cierro rápido, voy a... Como los perrillos estos que intentan abrir y luego cierran. A ver si... Mira. Me los estoy imaginando jugueteando así. Mira lo que tengo aquí. Se abre y todo. Y para allá la caliente y para allá la fría. Es que me los estoy imaginando igual. Como crío chico. Sí, sí. Es igual. Pues con ADSL lo mismo. Que es que hemos puesto una DSL. Hemos pagado 50 euros entre 10 personas. Hay que rentabilizarlo. Si no, hay que sacarle partido. O sea, hay que multiplexar esto como sea para poderse bajar 500 películas por segundo. Hay que comprar. Yo no he comprado tantos discos duros en mi vida. Pero era porque se me acumulaba el trabajo. O sea, yo qué podía ver. En aquella época podía ver 20 películas a la semana. Fíjate. Que era como un trabajo, 20 películas a la semana. Sí, sí. Pero claro, tú llegabas allí con el disco el fin de semana y habías visto 40 y te venían 65. Eso no es sostenible. No. Y claro, como has pagado por bajártelo, hay que verlo todo, aunque sea malo. Oye, Paco, que llevas 2 horas de película, tío, y esto es una mierda. Da igual, pero me lo he bajado y he pagado la conexión. Hay que verla. Qué fuerte. Oye, y luego cuando se llevan los discos al CD, bueno, ya lo veréis viendo, sí. El DVD de la A. Cuando ya vas por A42, decía, madre mía, voy a tener que buscar otro método de clasificar. O sea, aquello era brutal. Qué y eso cuando no te colaban, que por suerte yo no he tenido suerte que no me pasara, cuando te colaban la típica película del fantasmín de Disney, lo ponías y salía aquí 4 pavas en pelotas, roca, roca, roca, y dice, fantasma, dice, sí, fantasma, ese es un fantasma, eso no puede aguantar ahí 2 horas así, de esa manera, es imposible. No, pero lo típico es eso, decir, uy, me han colado una porno, ¿no? la borro, sí, pero también están los que dicen, ¿cómo se llama la porno? Y le cambian el nombre ya. Y le cambian el nombre. A la colección, porque, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Tengo algún amigo de esos también. No, vamos, y había que coleccionarlos, y por actrices, claro. Yo las he llegado a guardar por actrices. Qué bueno. No de todas, decir, a ver, esta, ¿quién sale? Esta me da igual, no, mira, esto, pa. Yo tenía una colección de películas Rebeca Linares que no te puedes hacer idea. Sí. De hecho, cuando perdían alguna en el estudio, venían a preguntarme a mí. O sea, ya te lo digo. Qué fuerte. Lo que pasa es que luego con los años dices, mira, tengo aquí 500 películas. Ah, no las he contado nunca, pero vamos, para tener 200 películas no había que correr mucho. No. Y lo llegas y dices, mira, he visto 3. Y a medias. O sea, porque claro, tampoco te tragas... Bueno, algunos sí, pero... Juanan, estaba por ti. Pero al final la ves a cacho, te saltas a la escena que te mola, todo, claro. Bueno, típico, ¿no? Claro, un par de pedos y acostar, como decía Juana, no hay insomnio, que dos pajaduras, o sea, que dos galloladuras, ¿sabes? Sí, sí. Pues, pero claro, llega un momento y dice, mira, he visto tres, que ya la tengo muy vista, no la voy a conocer, aunque la conozca no vas a querer saberla contigo, porque es mi tía, o sea, es mi tipo, pero yo tengo muy claro, todas las mañanas al espejo, que yo no soy el suyo ni lo seré nunca. Entonces, vamos a ver, tonco, bájate al mundo real. Y entonces pues ya dice, ¿para qué quiero la película aquí? Vamos a buscar porno, vamos a hacer porno casero nosotros y vamos a dejarlo de historia. ¿Sabes? Pero todo esto venía que el Uchimata era muy malo, ¿sabes? O sea, lo hemos derivado un poco, ¿eh? Sí, es que, de hecho, me has dejado con el tema del retro. Tú los emuladores, he dicho emuladores, no consoladores. Los consoladores son muy buenos, estamos todos a favor del disfrute corporal mutuo, siempre. Pero ¿qué jodido? Se me pira mucho la olla, tío. Cuando te digo que traes Juan aquí va a ser un peligro, es que yo te digo, yo esto no me lo pierdo. Es mi podcast, pero yo esto no me lo pierdo. No me lo quiero perder. O sea, no. Esto tiene que ser muy grande. Pero lo que te decía, que emuladores, por lo que te he oído antes, si es que estoy pensando en el Rebeca Linares ahora mismo, no puedo pensar en. Ay, a ver. Bájate, que tengo que pensar con la otra, con la de arriba. Fuera coñas, lo de tú lo de los emuladores, bien, ¿no? Por lo que te he oído antes, no le pones pegas a jugar. No, con fíjate, que yo creo que el primer emulador, se puede llamar así, que yo puse, es cuando en el Spectrum 128K escribías Spectrum, pum, y si eso se convertía en un Spectrum 48K, ¿sabes? O sea, yo esa sensación de decir, estoy usando un ordenador que no es, ¿sabes? Qué bueno. Pues desde ese momento yo siempre que he tenido esa ocasión de, no sé, a mí me produce cierta excitación, cierto grado de placer, hacer uso de software que no es propio de esa máquina. Por ejemplo, yo tuve en el Amiga 500, yo le puse un, esto no es emular, realmente era un PC. Había una plaquita que se llamaba AT11, que se pinchaba encima del procesador principal, que estaba puesto en un Zócalo, el 68000, pues pinchaba esa plaquita y traía un 80286. Uh-huh. Y entonces, pues arrancando desde disquete, porque en esa época era un Amiga 500, no tenía disco duro ni nada, si no se lo ponía. Arrancaba desde disquete y arrancaba un MS-DOS. Entonces, que lo dices, joder, es que es una Amiga y estás corriendo máquina software del WordPerfect, o sea, de profesionales, ¿no? Joder, qué guay. Qué pasada, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues en la Amiga 1200 ya tuve mi primer emulador de Spectrum, que se llama ZXAM, que lo hizo un programador balear de Mallorca. Un tal Tony Pomar, si no recuerdo mal. ZXAM se llamaba. Lo compré, o sea, con otro colega que nos molaba mucho y teníamos Spectrum de más pequeño. Pues lo compramos una licencia de estas y el tío nos mandó el disquete y a la semana nos enteramos que había abandonado el mundo de la Amiga porque, en fin, no le daba pasta o lo que sea y nos habíamos quedado a dos velas allí y habíamos pagado una licencia por algo que ya no tenía más versiones, pero bueno. Nosotros encantados porque aquello iba como un tiro. En el Amiga 1200 iban prácticamente de serie, sin nada. Iban los juegos más o menos bien del Spectrum en el techo acá, ¿no? Y bueno, qué pasa, sí, sí. Ya empezamos a coleccionar los juegos en formato snapshot y muy bien, la verdad. Qué pasote. A todo esto, creo que esto que hemos hecho de estar hablando y irnos por los cerros de Úbeda, volver por Sevilla y tal, creo que se llama elipsis narrativa. Qué jodido. O eso o Colocón de Farlopa. Una de dos. Perdona, que te he cortado. Ahí vamos con el Amigo y el emulador de Spectrum. Estoy flipando. Hay un emulador de Spectrum para la Amiga, ¿no? Que sí, hombre, hay varios. No, estoy descubriéndolo ahora y no es coña. Pues aparte es que es ya te digo, de un programador español. Y ya te digo que iba como un tiro. La versión 2.0B, si no recuerdo mal, iba como un tiro en el 1200 sin fast RAM ni nada de serie. Funcionaba medianamente bien. Y ya si tenías fast RAM iba perfecto. Y con un 0.30 que tenía yo, pues mucho mejor, ¿no? Y empecé a acumular juegos y juegos de Spectrum en formato snapshot. Me compré un par de CDs en Estados Unidos, en el Reino Unido. Me lo mandaron por correo y tal. Uno le pasé a Punisher, que me lo pidió porque al parecer también en su época lo habían tenido y quería preservarlo y tal. Pues tengo un par de ellos por ahí y llenos de cientos de juegos o miles de juegos de Spectrum. Estamos hablando pues igual del año 99 o por ahí. Hostia. Sí, sí. Y ahora fíjate, me encuentro casi 20 años después que pues vuelvo a recopilar todos los juegos de antaño, ¿no? No solo los del Spectrum, de todo. Ya no, tengo ahí una Raspberry montada con chorrocientas millones de cosas, ¿no? Y ya ves. Sí, yo eso es una de las asignaturas pendientes, la de montar la Raspberry en condiciones. Ya. Pero bueno, yo me entretengo con ella, tampoco la tengo en tantas condiciones. Yo cojo una distribución que está ya hecha y básicamente le quito cosas que yo no voy a usar y el Kodi y cosas de estas que yo no voy a usar y le meto más ROMs de cosas que a mí me apetece meter, ¿no? Ya ves. Y muchas veces lo que pasa es que las colecciones no están curadas, ¿no? Es la colección completa de ROMs de la Nintendo Entertainment System. Bueno, bien. Pues yo no había tenido nunca una NES y empecé a probar, claro, por la A, venga, o por el cero, pim, pim, pim. Hostia, pues este es Kung Fu Master, se llama Kung Fu, sí, sí. Qué chulo, no sé qué, tal. Parpadea un poco, vale, pero es que esto estaba en las casas de... Joder, pues fíjate. Y he descubierto, pues, la PC Engine, o máquinas así que yo la veía en la revista. Yo he flipado, tío, no le he catado como tal ni el emulador, no. Pero ver juegos hechos en ella, en vídeo y tal, y he flipado, sí, sí. O sea, pero... Sí, sí. ¿Cómo es posible que nos hayamos perdido esas cosas? Ya te digo. O sea, hablaba esto antes de la Lynx. Yo era la época de la Amiga. Yo estaba viciado con este amiguete mío al Sensible Soccer o al Kickoff, los típicos juegos de fútbol, ¿no? Echábamos la liga prácticamente entera en cada fin de semana y recuerdo, no sé, yo tenía en mente, joder, a mí me encantaría jugar a esto también en mis ratos estos que paso en el metro. Si pudieran hacer un Amiga pequeño que yo pudiera llevarme tal y cual... Y yo tenía, pues eso, auténticos sueños húmedos, ¿no? Poder jugar al Sensible Soccer ahí en el metro y tal. Y de pronto cogen y la Lynx tendrá juego, tendrá el Sensible. No lo tiene, no sé qué, cachilamas, que son solo los de Atari. Bueno, y la Game Gear tampoco, no sé qué tal. La Game Boy, es que esa es blanco y negro. La Advance, no sé cuánto está. Y de pronto te das cuenta, pues ahora tengo una GPD de estas, una consola Android con mandos físicos. Y tengo ahí todos los juegos de Amiga y tal. Y pues me he permitido, veintitantos años después, el sueño aquel húmedo que yo tenía de jugar a Sensible Soccer, ¿no? Yeah. Y muy mal, porque con el pulgar no me apaño, no es tan fácil como con un joystick, ¿no? Pero pero he podido jugarme ahí mi partidillo, ¿no? Y decir, joder, fíjate, no, qué cosa. A ver, los más viejos del lugar ya comprenderán este punto de vista, pero quizá los más jóvenes no sean conscientes de que esto tan habitual de tener un aparato en el bolsillo más potente que un ordenador de sobremesa, lo cual ya en los últimos modelos de móviles y tablets, y hablo en general ya, ni siquiera hablo de una plataforma u otra, está llegando a un punto en que son más potentes incluso las tablets, o incluso le sacan más rendimiento, aunque no sean técnicamente tan potentes, que a un ordenador de sobremesa. Y que el llevar una pantalla con algo potente en el bolsillo es lo más normal del mundo. Sí, sí. Cualquier mira de 50 euros funciona de lujo. Sí, sí. Los hay malos, como todo. Pero es que en la época, el concepto de portátil, ¿cómo decir? Tenían aquellos maletines con teléfono móvil, que la maleta ocupaba más que el teléfono que parecía del ejército, que era, no sabía si ibas a llamar por teléfono a la suegra para llegar de a comer o buscando el equipo A. ¿Sabes? Sí. Es curioso que sabrás películas que eres perfectamente capaz de determinar en qué época se han hecho, viendo el móvil que lleva los personajes. Totalmente. Hostia, llevan un móvil de concha. Uy, esto tiene que ser antes del iPhone. Esto tiene que ser en torno... ¿Tiene colores? Sí. Pues 2006. Marketing. Y no hace tanto, ¿sabes? Una peli de, yo qué sé, de Sandra Bullock. Hostia, ¿qué hacho de móvil lleva ahí? Que parece que necesita una maleta para llevarlo, ¿no? Sí. No, tú fíjate, a mí eso me fijé hace poquito porque volví a revisionar Matrix, es una de las que tengo además comprada para el iPad. Fíjate, sí. Porque en sí es de las que, sobre todo la primera, es muy, ¿cómo diría yo? No es panegírica, muy así para hacerte pensar sobre el mundo real. No sé cuál es la palabra, no me sale el término correcto, da igual. Y claro, yo veo, venga, móvil última tecnología, y ves a este tipo que hace clac. Abre el Motorola, le da el botón y la tapa. Y yo recuerdo que en la época, aquello para mí era lo que llaman ahora aspiracional. Yo quería tener eso, y si alguien tenía eso, había que follárselo. O sea, porque era un tío de pasta, moderno, actual, no era Farala, era moderno, actual, y lo tenía todo en el mundo. Y tú lo ves ahora y dices, es un puto cacho de plástico con un botón y un puto muelle. Sí, efectivamente. O sea, que no es ni electrónico, es un tema puramente que eso 20 años después se tiene que romper, ¿sabes? O sea, claro, no, y antes. Y entonces decía, madre mía, clac, ya soy el dios. O sea, los agentes de Matrix van a salir corriendo porque he hecho así, clac, con el móvil. No, no, en serio, claro, lo ves ahora y dices, anda, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tronco? ¿Dónde vas, Paco Martínez Soria? ¿Dónde vas? ¿Sabes? Por eso digo lo que cambia los tiempos, tío. Fíjate que la Matrix lo dijeron los hermanos Wachowski y ahora son las hermanas Wachowski. Se cambian los tiempos. ¿En serio? ¿No lo sabías? No, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Me bueno, he perdido pues, ahí. Pues, ¿cambiaron pues de sexo o...? Las dos, sí. Bueno, o sea, que siempre han sido las dos o lo que estaban en un cuerpo. No, bueno, no sé, porque uno de ellos creo que se casó y tiene niños y tal, pero ya, yo... Bueno, no sé, estas cosas son tan personales que cada uno haga como... Por eso digo que hago como... Pero mira, hasta tengo que entendido, me refiero que en el fondo siempre ha sido una de estas hasta que lo has descubierto, hasta que... Pero bueno, como hay tantos casos como personas, pero sí, no lo sabía. No, vamos, no me resulta ningún trauma, pero que simplemente no tenía idea. Tú sabes, originalmente siempre ponían o hablaban de los hermanos Wachowski. De pronto empiezan a firmar las películas como los Wachowski, solo de Wachowskis. No ponía brothers ni nada, Wachowskis. Bueno, empecé a ver la serie esta de Sense8, que está en Netflix, no sé si has oído hablar de ella. Es bueno, pues te la recomiendo. Es un poco particular, no la puedes ver con la familia que tenga más de 60 años o más de 40, pero bueno, más de 50. Es un poco transgresora, ¿vale? Pero ves que hay demasiada temática homosexual, LGBT, ¿cómo se diga eso? Y dices, esto no sé, o sea, si el porcentaje de personas que hay en el mundo no parece que sea tanto como para que... No sé, 3/4 de los personajes sean así. Pero. Y luego. Pues eso, darle la vuelta al concepto, ver qué pasaría si el hetero fuera la minoría o cómo. No lo sé, o sea, no te voy a contar de qué va la serie porque es transgresora como la peli de Matrix original, ¿no? Si te dicen ya de qué va al principio, ya, pues ya no pierdes el sentido, ¿no? Vale. Claro, pero si ves un episodio y te va por lo menos a hacer ver otro. Y igual incluso te engancha, ¿no? A mí me gustó bastante la serie, como, no sé, ya te digo, es original, tiene una fotografía brutal. Y lo que no es, pues no es tan mal. Pero bueno, a lo que iba, que ves que pone dirigida por Lena Wachowski. ¿Lena? ¿Será la mujer de uno? Hostia, no sé qué. Y ves que no, que Lena era John o no sé qué. Digo, hostia. Y empiezas a investigar un poco y ves las imágenes y pues que era un tío, ahora es una tía que lleva... el pelo afro y tal, con rastas, y te dice, hostia. Y el otro es un señor gordo, calvo, y al año siguiente resulta que ese señor gordo y calvo y con perilla ahora es otra tía. Y dices, hostia, ¿qué pasó aquí? Sí, ¿no? Es, sí, sí. Pues es el tiempo que pasa. Cada uno pues tiene su yo la verdad es que, vamos, o sea, para mí quedaron los hermanos Wachowski de cuando la primera Matrix, pero después claro. Que no les he prestado atención, sinceramente. A ver, ya de entrada ellos no querían hacerse muy, muy famosos, querían incluso ser un poco, no sé, como el grupo este de gorilas, ¿no? ¿Quién está detrás? Pues el que le interese lo investigará, pero no van a salir a dar ruedas de prensa ni conciertos, ¿no? Son personajes de dibujos, pues aquí igual. De Wachowski, si es una marca registrada y ya está. No dan entrevistas ni nada, pues. Pero bueno, aquello se fue, pues, fueron siendo más públicos, hicieron más pelis y tal. Y bueno, al final se han acabado haciendo celebridades y más por esto. Claro, así... pues es que, no, pero ya no solo por esto, sino que cuando eres bueno creando, claro. Pues da igual lo que te quieras esconder. Al final, pues la gente que te... Bueno, al margen de los cabrones que te quieran mal, pero los que te quieren bien, jolín, quieren agradecerte eso que les has dado. Entonces, pues claro. Al final, de una forma u otra, aunque sea de refilón, se lo buscan. Y ya de la prensa ni hablamos, claro. ¡Oh, los que han hecho Matrix! ¿Cómo se van a esconder? Hay que sacarles hasta claro. Los pelos de los sobacos. Claro, claro. Pero bueno, supongo que es ley de vida. Lo que crea expectativa, pues ya es objeto de posible negocio, comercialización y búsqueda. Entonces, bueno, al final es difícil pasar desapercibido. Y mira que los Wachowski, o las Wachowskis, no, o sea, quitando de la trilogía de Matrix, la primera a mí me encantó, las otras dos pues bajaron un poco el nivel o bastante. Animatrix, por ejemplo, pues no sé si ni siquiera es de ellos, pero bueno, no está mal. Pero es que las otras películas que han hecho, no sé, la de... Sí. ¿Cómo se llama esta de...? A nivel metafísico se hinchó muchísimo la peli. A ver, eso, son películas que te hacen pensar, ¿no? Luego, con el guión o las cosas, los fallos de guión gordos que hay, ¿no? Pues me estaba acordando, ahora hablando de fallos de guión, un episodio de Big Bang Theory, que hablaban del gran fallo de guión, se da cuenta la personaje de Amy, la novia de Sheldon, le decía, no sé cómo te gusta Indiana Jones, y tiene un fallo de guión gordísimo. Entonces, ¿qué va a tener Indiana Jones es un clásico, no tiene ningún, es perfecta, no tiene fallos. También, ¿no? Tú piensa que qué hubiera pasado si Indiana Jones no hubiera asistido. O sea, en toda la película, ¿cuál hubiera sido el impacto de que Indiana Jones no existiera? Pues ninguno. O sea, hubiera pasado lo mismo. Los nazis hubieran encontrado el arca, la hubieran abierto y hubiera desaparecido. O sea, después, es un fallo de guión gordo, ¿eh? Bueno, quizá el espadachín aquel que se cepillan de un tiro no estaría muy de acuerdo con eso, pero salvo la canalización, ¿no es esto? ¿Qué han hecho los romanos? Pues esto igual. Pero sí, me lo está haciendo pensar a mí extremo, y el efectivamente. Al final hubiera sido el mismo, aunque hubiera estado dos resultados. Ahí, ¿no? Se hubieran muerto los nazis y nosotros no lo hubiéramos visto, porque como se supone que estamos viendo la historia a través de los ojos del Papa. Claro. Pues, ¿sabes? Pero, pobre niño, aunque esa es de una película posterior o anterior, no me acuerdo, un pobre niño no sabría decir mucho divertido indie, mucho divertido. Sí, que es de mis frases favoritas. Es la siguiente. Sí. Mucho, yo la uso esa frase. Mucho divertido Tapón. Indie, mucho divertido. Qué bueno. Qué grande. No, se han quedado ahí frases en el imaginario. El yo soy tu padre, evidentemente, ¿no? Del Imperio Contraataca. Que sí. incluso se cambian, ¿no? Porque la gente dice, Luke, yo soy tu padre. Y no, en la película no dicen eso, ¿no? ¿No? ¿Qué dicen? Están hablando ahí Luke y Darth Vader. Le dice Darth Vader a Luke. ¿Cómo mataste a mi padre? Dice, Obi-Wan no te dijo lo que le sucedió a tu padre. Dijo lo suficiente, dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Hostia. Sí. Pues, frases que se te quedan ahí, incluso modificadas y se hacen eslóganes y se hacen camisetas de esas frases, ¿no? Es curioso. Me estoy acordando ya la de ratita, sal de ahí, ratita. Sal, ratita, quiero verte la colita. ¿Sabes? Sí, sí. Sí. Que nunca me he atrevido a ver qué dicen en inglés por no joderlo. Es verdad, Porque pues lo mismo en inglés dice, sal de aquí, gilipollas, ¿sabes? Y ya está, ya se ha quedado sin la gracia. Esa creo que la tengo en DVD, o sea que la podré poner en versión original. La risa que se pasaría Chema el día que me dijo, que me dio por decir en el chat esto de cepeceros, salid de ahí, ratitas. Sí, sí. Ay, Dios mío. Un día, si algún día de esto vais a ver una tropa corriendo en una feria de retro, ¿sabes? Va a haber un gordo y calvo delante corriendo, ¿sabes? Y cuatro o cinco detrás con palos. Ese seré yo huyendo de alguno de mis fans. Seguro. Ya ves tú. Qué bueno. O por lo que los CPC que calzan ascensores, por lo del MSX que no se ha vendido nada, por el Commodore 64 que eso es una estufa para calentarnos en invierno, por eso tenía tanto éxito en Rusia. Y el Spectrum, que no es más que una calculadora gorda, ¿sabes? O sea, sí, es verdad. Yo voy haciendo amigos. Menos mal que todo el mundo sabe que yo voy de coña, pero madre mía, la que se podría montar. Oye, te das cuenta que todo eso ahora mismo está implementado físicamente en un cachivache pequeñito que cabe tamaño de cajetilla de tabaco que se llama ZX1. Sí, sí, sí. No sé cómo mola eso, ¿eh? O sea, y tenerlo ahí encima de la mesa, que yo no lo enciendo ni nada, pero lo digo, lo veo. No, yo lo voy usando incluso para hacer alguna cosilla del juego de segunda parte de Heavy Long, sí lo uso, pero... La mejor la verdad es que lo tengo ahí, le tengo que sacar partido, pero es que no me da la vida. Tengo que actualizarlo. A mí me pasó lo mismo, lo del tiempo. A mí me han pasado dos cosas. Perdona, continúa ahora. No, sigue con la digo que me han pasado dos cosas. Una, he tardado como 4 meses en ponerle la caja, la ZXbox. Sí. Y que, como me empeñé en usar el RCA, perdón, me da hipo. Me empeñé en usar el RCA y no me había dado cuenta de que mi monitor, que me costó 110 euros, como no tengo la vista muy bien, no me pasaba nada porque la imagen no fuera todo lo buena, pero tiene un defecto y es que no tiene forma de quitarle la panorámica. Si te viene dada del conversor de RCA y todo el rollo, pues claro, veo el ZX1 en 16:9 y no tengo forma. Entonces, pues la última que he hecho es comprarle a Antonio cablecito VGA. Sí. Y me estoy buscando las vueltas para ese monitor que no consigo vender en el E3 a un precio razonable, así que he decidido que lo voy a dedicar al 1. Va a ser el monitor CP0 del ZX1. Bien. Y le voy a poner por VGA, pero ya lo voy a montar en serio, o sea, con su pegatinita en el monitor y todo. Precisamente por eso, porque es que yo todavía no le he actualizado ni el firmware del que venía de fábrica, pero ahora sí me interesa ponerle el CPC, no sé si había de MSX también, el de Commodore, claro. El de Atari, no sé si había de Coleco y de Intellivision, y todos esos sobre todo ya son VGA, entonces pues al final, sí. Mira, voy a poner VGA. El de la NES también es VGA. Bueno, pues eso, ya va siendo hora de sacarle verdadero partido al 1. Y tal, pero es un maquinón, o sea. Yo llegaré a esa fase. De momento, igual que tú, yo lo compré a través de Edu Arana, precisamente. Me dijo, oye, Antonio, creo que tiene ahora mismo stock y me ha hecho una oferta muy buena y tal. Si quieres que te pida uno y tal. Y bueno, al final hicimos el chanchullillo y me mandó uno Antonio y lo puse, aluciné. Y lo tengo ahí pendiente de ser actualizado, pero según salió de la caja, o sea. Sí. Con su cajita de Raspberry original y tal, o sea, la que hicieron para el crowdfunding y demás. Yo lo compré en el crowdfunding, pero sin caja. Uh-huh. Pues yo no llegué a tiempo en caja, vamos, básicamente. Ya. Que aquello volaron como si hubieran sido pirañas, tío. O sea, oye, cómo molo hace cosa de mes y medio y tal, cuando salió lo del ZX Next y tal. O una semana antes o una semana fresco. Después. Perdón. Mercado fresco. Cómo molo esos días, esa semana, estaban hablando allí de cómo diseñar el ZX Gomas este, ¿no? Que qué bueno la gente ahí. Pues yo querría que tuviera no sé qué, pues yo querría que tuviera no sé cuánto. Pues venga, vamos al foro. Espera, vamos a hablar con qué propiedad. Bueno. Que no nos hemos metido con ellos hoy. El G+. G+. Go Plus. ¿Quién dijo el otro día Go Plus también? ¿Quién es? Está el Aqua Plus. ¿Sabes? El, ¿cómo se llama esto? El Loctite, no. El, ¿cómo se llama esto de la pared con la...? Con la pintura en pico, leche, el Gotelé y el Gotelé. El Gotelé y el Gomas. Es que no nos hemos metido con ellos, pero bueno. Ya. Es con cariño, ya sabéis. Sí. No, pues a mí eso me alucinó, ¿no? La gente ahí que, dando ideas y eso ha acabado en poco más de una semana o dos semanas en una cosa que es de verdad y que se puede pedir. O sea, coger un Spectrum que no te funcionara y tal, que estuviera medianamente montado, o pedírtelo con caja ya con el teclado del George Mitic clonado, sí, ¿no? Del Spectrum. Hostia, y que bien de los colores que quieras. Tío. George. O sea, tú, sí. Vamos a contratarte para hacer el anuncio. George Mitic. George Mitic. Es jugador yugoslavo. George Mitic. Yo es que no sé pronunciar esas cosas. No me da la voz para tanto. Alguna vez. Pues eso, ver que algo que están planteando ahí, realmente es otro foco, es otro... Otra idea, ¿no? Lo que están intentando hacer con el Next, que básicamente es sacar pasta, porque al final un crowdfunding no es para hacer a la gente feliz, es para sacar el producto que la gente quiere comprar y hacer dinero. La gente entonces, si no hace dinero, mira el Vega Plus, ¿no? La gente se olvida que incluso ZX81 salió para hacer dinero. Claro, pero... efectivamente. Entonces, claro, pues... Lo digo así bajito que no se entere nadie, que nadie se ha dado cuenta. El concepto contrario, yo no quiero hacer dinero con esto, quiero que la gente sea feliz y 20 tíos o 30, 50, no sé cuántos se hicieron al final con el encargo del Gomas este, ¿no? Y tienen ya algo que pueden tocar y pueden usar. Y yo no sé. ¿Pero ya lo tienen en casa? No sé si lo tienen en casa, pero sé que algún prototipo ya habían puesto a funcionar. Está, y no sé si lo están empezando a mandar, ¿eh? Sí, es que eso fue pedir al tío que las hace. O sea, una vez que en la fase de diseño y tal tienen que hacer prototipos y demás. Pero una vez que ya está cerrado el prototipo, que el chino o quien sea que las fabrica haga una tirada de 50 o de no sé cuántas tenía que hacer para que saliera rentable aquello y empezar a poner los chips, soldar y demás y mandarlos. No, a ver, supongo que no estarán todos mandados, pero vamos, que es algo que ya está ahí. O sea, que no es un tema en Telequia de vamos a abrir una web, un foro y los empezamos a entregar el año que viene. Bueno, claro, que iban a usar fundas originales, ¿no? De, claro, o sea, la idea de esto... Vale. La idea de esto era usar el Spectrum o el Spectrum Plus y ponerle una placa dentro pues ya con componentes modernos, poder enchufar una tele. Te veo muy puesto. Te voy a hacer una pregunta. Lo digo porque... Pues, ¿me ves muy puesto? ¿Tengo voz gangosa o algo? No, yo no te veo puesto ni nada. No puesto, aquí, ¿no? Pero preséntame al cabello. Sí, es que le pusieron droga en el Colacao. Sí. Ya te digo, pobre hombre, de verdad. Me río un huevo, pero en el fondo me da cargo de conciencia a reírme porque él vivió lo que pudo, pero bueno. Sí. En fin. A lo que íbamos, que se me acaba yendo la mente a Rebeca Linares. lo que estábamos... vale. Supongo que lo has visto tal, pero estoy empezando a trastear con programación y tal un poco más. Venga, vamos a hacerlo en serio. Ya que hemos hecho con AGD, pues ahora vamos. Entonces, una de las cosas que me planteo es ir viendo la posibilidad, pues eso, de hacer la versión 48, luego ampliar en funcionalidades al 128, pero de forma estandarizada, digamos, añadiéndole cosas que le añadan todos los juegos. Sí. Luego está, evidentemente, el ZX1 y el Next, que al Next, como ya le están empezando a meter cosas hardware y tal, pues ya no sabemos si es el ZX Amiga Next o... ¿sabes? Yeah. Pero bueno, que digamos que será una plataforma que está ahí a caballo entre el 1 y avances del 1 mezclados con cosas y tal. El GOMAS en sí no deja de ser un clon del 1, puramente 1, o sea, puro, no tiene ningún añadido así a nivel de programación. A ver, yo por lo que he leído, que tampoco soy usuario, efectivamente era pues un cambio de formato de la placa para que entrase dentro de la caja del Spectrum 48 o del Plus. La idea no era cambiar componentes ni nada. Eso sí, no sé si le han incluido ya más memoria, que uh-huh. En el ZX1 es un add-on que hay que poner aparte. No sé si le han puesto ya la salida VGA o bueno, una serie de cosas que son opcionales en el 1, pero... Yo creo que no hay ninguna clase de cambio tecnológico uh-huh. de adenda, ¿no? Que uh-huh. hemos puesto un chipset como la de los del NES, ¿no? O tres chipset, no sé cuántos. ¿Te quejarás? El siguiente será un Skywalker 80 o alguna cosa así. Sí. A mí no me parece mala idea, de todas formas. O sea, mientras no te quiten la opción de hacer otras cosas. Claro. Tú sigues teniendo tus Spectrums, el ZX1 con tu configuración. Bueno, pues tiene esa posibilidad, por lo mismo que el ZX1 tiene la posibilidad de usar dos chips ahí, creo que eran dos en paralelo. Pues tú a nivel de juego dices, mira, si tengo la posibilidad y a mí como desarrollador me interesa aprovechar esta característica para hacer algo interesante, ¿por qué no? Claro. Entonces, bueno, teniendo la opción, que no será un ZX1 Spectrum. Bueno, pero es que tampoco tiene por qué serlo. Pero bueno, perdona, que te he cortado. Que... No, es que yo tampoco sé por dónde iba ya. O sea que me da un poco igual. No, estábamos hablando de que en sí el GOMAS es como, digamos, un cambio de formato y una ampliación, pues eso, de la interacción, de los interfaces con respecto al exterior, pero que en sí en el núcleo sigue siendo un ZX1. A efectos de programación me refiero. Es lo que yo he entendido. Igual estoy equivocado y nos están poniendo a caldo cuando lo escuchen estos chicos. Si hay alguien que conozca el GOMAS con propiedad que quiera hablar, pues le ofrezco estos micrófonos para que se grabe un PodFury y nos lo cuente sin ningún problema. Oye, por cierto, que yo creo que esto lo dije en el grupo, pero me hizo mucha ilusión que el nombre que se escogiera fuera ese, porque a mí se me ocurrió ahí una paja mental. Dije, oye, ZX1 Go Plus, ala, eso quedaría chulo, no sé qué. Y luego al final yo lo puse ahí como broma y ha quedado con ese nombre porque a alguien se habrá ocurrido al mismo tiempo antes o lo que sea, ¿no? Me ha hecho gracia, ¿no? Que esto haya crecido como producto con una tontería que se me ocurrió decir a mí ahí de nombre, ¿no? Yo soy de los que chinchaban mucho con que el nombre tenía que ser en inglés. Sí, me acuerdo. Y he de reconocer que, y esto luego no lo diré en alto porque entonces no os puedo chinchar, que a mí me gusta primero porque se puede llamar GOMAS con todo lo que eso implica nostálgico, aunque a mí no sea el teclado que me mole, pero lo entiendo. Y por otro lado, también se puede seguir llamando Go Plus, aquel claro. Y ya está todo el mundo contento, todo el mundo tiene un nombre comercial que le mole y que le dé a cada uno como quiera. Es sonoro además, ¿no? GOMAS. O sea, aquí suena bien y fuera GoPlus. Esto es como esos nombres recursivos que a veces se buscan en los software de Linux, que son recursivos en sí mismos. Y a veces quedan como el culo, también hay que reconocerlo porque lo fuerza mucho. Pero otras veces quedan hasta poéticos. Quedan bien, es como los acrónimos estos que usan en la NASA y en América en general, que se empeñan, en que hay que hacer acrónimos para todo. Yo también creo mucho en los acrónimos, pero a veces, joder, tío. O sea, uno de estos van a mandar una nave al espacio y se va a llamar payaso, ¿sabes? O sea, potente arcade. Y Dios sabe más. Y archiconocido software operativo. Y ya está, y lo manda al espacio, a tomar por culo. ¿Qué hace? Ni puta idea, pero se llama payaso con dos cojones. ¿Sabes? Es un invento español. Y se lo hemos colado a la NASA. Oye, por cierto, acerca del tema este GoPlus, yo creo que también he sacado el tema alguna vez, pero no ha seguido nadie el hilo, nadie ha tirado. ¿Tú te has dado cuenta cuando hay una expresión así que lleva un par de palabras inglesas, vamos, en inglés? Por ejemplo, mountain bike, ¿no? Mountain bike. Los españoles tendemos a decir la primera palabra como suena, la segunda en inglés, ¿no? R-Type, el R-Type. Tú fuiste el que me dijo a mí lo del R-Type, ¿verdad? Sí. El R-Type, claro. ¿Es R-Type o R-Type? Claro. Pues yo llevo llamándolo R-Type de toda la vida. Claro, el R-Type. Es más, antes de que me lo dijeras, hubiera defendido que la pronunciación correcta completa es R-Type. O mountain bike. ¿Quién dice mountain bike? Mountain no lo he oído nunca. Claro. Pues, sí, sí, es curioso, ¿no? No, es una característica del español, creo que también lo hablamos aquel día, y también es muy heredado de aquello de que, al menos cuando yo era joven, cuando yo tenía poca edad, ¡ay, Dios mío, mi pelo! Cuando éramos pequeñitos, sí. Venga, Juan, continúa la frase, me tocaba todo el pito. Es eso. Ay, qué contento estaba. En fin, que joder, qué pirada de olla, tío. Lo decía cuando yo era joven, tú hablabas bien inglés y te miraban raro. Es verdad. Yo si recuerdo es que no podía en clase de lengua, yo, todo inocente de mí, dije actores y actoras. Y además me salió del alma. Y a mí me han frustrado la vida porque me obligaron a decir actriz. Ahora todo sale de estos modernos diciendo actor y actora. Yo llevo diciéndolo desde pequeñito. Lo que pasa es que, bueno, pero a mí lo que más me dolió fue el día que dije achís. Es que no me acuerdo en qué frase de contexto era, pero era achís. Y es una H y en castellano es muda, no es hachís, es achís. Todo el mundo despollado. Claro, el despollado acabé siendo yo cuando la profesora corrigió la clase. Ahora, no osaras pasar de ahí a hablar bien inglés. Ya, entonces ya eres el pijo, el que nadie se acerca, no vaya a ser que se pegue el hablar bien inglés, que nunca lo he entendido. Es que suena pedante, ¿no? ¿Sabes? Yo recuerdo... Ay, oye. O sea, yo es que estaba en el brunch, ¿sabes? Pues, pero sí. Es que no hay que hablar pijo, hay que hablar bien, simplemente. Claro. Yo recuerdo que un compañero me dijo una vez, oye, ¿te has comprado el micro Hubby? ¿Vienen los pokes del Arkanoid? Y yo, ¿cómo? Oh. ¿Los pokes? Los pokes del Arkanoid, hombre. Yo recuerdo... Habla bien. Yo quedé... las primeras reuniones que yo tuve, pues, serían primeros de los 2000, con gente venida de Inglaterra para explicarnos unas cosas de Oracle. Sí, el Oracle. Y claro. Yo que, Microsoft. No es que nunca haya tenido un nivel alto de inglés, pero... Pero digamos que comprensión sí, lo que me cuesta es hablarlo porque además me avergüenza, seguramente trauma de entonces, y eso que hacíamos hasta obras de teatro en inglés. Pero claro, fue mi momento Paco Martínez Soria, cuando empezaron a hablar no sé qué Oracle para acá, Oracle para acá, y yo me quedaba mirando y decía, es que what you're talking about? Vosotros lo llamáis Oracle. ¡Coño! Quedé como un cateto. O sea, tú imagínate preguntarle a alguien en perfecto inglés y decir, sorry, what are you talking about? Y que te responda en perfecto castellano, pues de Oracle. Del Oracle, coño. Del Oracle. Mira, no me he puesto más rojo. Bueno, sí me he puesto más rojo una vez. Esto no lo he contado nunca en público, pero en una reunión. Típico, imagínate un pique con Juanan. Tú imagínate que yo tengo un pique con Juanan, fue con otro compañero. En una reunión con gente desconocida que venían de otra empresa externa a trabajar con nosotros, con dos chicas que además estaban de muy buen ver, sí, ¿sabes? Sí. Y que empiezas a vacilar a tu compañero poniéndote un caramelo en la boca, ¿eh? Como diciendo a que no lo coges, ¿sabes? Y como vacilando. Y que te llegue el compañero y dice, ahora te vas a cagar. Se levante de la mesa, agarra el caramelo y te pega un pico y te quedes aquí como diciendo, mira, no vuelvo a vacilar a nadie en público jamás, a mí se me quitó la tontería, por eso digo que a mí Juana me da miedo, allá Juana le pico y me da el pico, estoy convencido, y a mí eso sí me corta, y acabo de revelar un secreto que me va a costar ponerme rojo más de una vez, pero sí, y claro, luego yo lo comentaba con él y el cabrón despollado dice, eso te pasa por vacilar, siempre vacila y no te encuentra con la horma de tu zapato, pues cuando te la encuentras te la tienes que envainar. Ahí está. Claro, te imagínate, evidentemente, todo el poco sex appeal que habíamos conseguido con este cuerpo barril de Paco Martínez Soria con las dos señoritas, pues se fue a tomar por culo en 15 segundos. Y decir, pues mira, pues nada, pues habrá que quedarse para vestir santos, ¿sabes? Porque con estas dos ya después de esto ya no hay explicación posible. Ya se ha bajado todo lo que pudiera no haberse subido. Ya se ha bajado para siempre, como decía José Mota, se ha bajado del todo para siempre. Para siempre. Para siempre. No para un rato, no. Para siempre. Para siempre. Vaya tela. Madre mía. Bueno. Yo contando estas cosas, ¿qué hago contando estas cosas que solo favorecen favorecen que mis haters se despojen de mí. Si es que no puede ser. Vaya, bueno, yo creo que todos tenemos alguna anécdota parecida, ¿eh? Y todo ha comenzado con la señorita Wachowski, no, Wachowski. Wachowski. Sí, bueno, sí. Si es que cuando digo yo cuando hay muchas consonantes tengo que pensar. Bueno. Estaba pensando, ahora que has dicho el tema hasta las pronunciaciones, estaba en la universidad y de pronto pues una chavala, yo no sé si he contado esta anécdota en el grupo alguna vez, pero bueno, una chavala que me ponía ojillos y tal, yo le molaba, eran otros tiempos cuando yo le molaba a las chicas y eso, pero bueno, me viene un día ahí y tal, después de clase, me dice, ay Gerardo, era así un poco pijilla, me dice, ay, es que yo no sé si... Es que mi padre me ha comprado, me ha regalado un Astra. Y yo, buah, yo tengo una amiga. O algo así. Y es que me quería decir que su padre le había regalado un Opel Astra. ¿Sí, no? Y yo le entendí que le había, hostia, regalado un Astra. Pues yo claro, es que yo le entendí, claro, eso. Dice, se dice Amstra. Claro. Yo dije, no, yo tengo una amiga, a mí que me estás contando un Astra, ¿no? Y ella interpretó, oye, que me estás contando a mí que tienes un coche, si yo ya tengo una amiga, no necesito otra como tú, ¿no? O sea, sí, sí. Y ahí se mató la historia. Y por ahí, mal, y ahí se bajó todo lo que se había podido, sí, subir, porque... De ella y mía también, yo interpreté otra cosa y ella también. Ahora me parto de esa pensando. Ahí nació la famosa leyenda del Opel Amstrad de, claro, Alan Sugar. ¿Alan Sugar? ¿Era Alan? No, era... Sí, Alan Sugar. Era Alan Sugar, no sé el nombre, pensé que lo había dicho mal. El famoso Opel Amstrad. El Opel Amstrad. Que estaba en sus versiones CPC 464, y con su CD 6128, porque entonces ya habían avanzado las cosas. Qué bueno. Cuatro puertas de balón eléctrico, cambio de marcha con cinco direcciones, y la R de rápido, como el chiste. Qué bueno. Sí, 5, sí, sí. Préstamo barato a 5% tal. Vaya, tú fíjate, esto es otra leasing narrativa, tú fíjate. Sí, sí, sí. Te va. Oye, a Rebeca hablando de leasing, le ofrece tu Opel Amstrad. Hablando de leasing narrativa, ¿a ti te mola cómo eran los CPCs? O sea, el cambio ese estético que vivió el Spectrum cuando lo metieron dentro de una caja de un Astra y sacaron el Plus 2, el Plus 3 y todo esto. Buah, yo te diré que, bueno, seguramente lo habéis escuchado en la época de Chema, de cuando éramos jovencicos, ¿no? De cuando esta de Chema, pero mi impronta realmente es un CPC 464 con su teclita, uh-huh, azul. Claro. Y el que yo tengo en casa es un Mar 2. O sea, no solo me gusta, sino que cuando he tenido la oportunidad de tantear el Gomas e incluso el Plus, no me acuerdo el otro, el que es como el Next, nunca me acuerdo cuál es el modelo exacto, que tiene esas teclas cuadradas con este redondico, sí, para allá, no me resultan cómodo. De hecho, voy preguntando a todos los que van haciéndolo que si de verdad era cómodo eso de tener todas las teclas en el mismo. Pues mira, ahora que lo dices, tengo aquí uno delante. Pues hombre, cómodo es. Lo que pasa que... Bueno, es cierto que tiene sus patitas también, ¿eh? O sea, lo puedes incorporar, pero pues digo, okay. Es cómodo, pero para lo que era, o sea, esto no es para teclear un correo, es para jugar o QAP, ¿sabes? QAP, ¿no? Sí, sí. Bueno, vale, te lo vamos a conceder, aunque te guste lo PQA, no vamos a decir nada. Sí, sí. ¿Sabes? Cuando algún día, y esto además es... algo que quiero hacer en medio de una sala de alguna feria retro, y el que se quiera apuntar que se apunte, y es empezar a dar saltos como el loco de la vida de Brian, pero en lugar de decir Jehová, Jehová, será Opecua, Opecua, y Cuope el que quiera. Sí, y nos, sí, vamos, sí, a despollar. Yo voy a empezar, el que quiera que me siga. En una de estas que me pille así con poca vergüenza en ese rato, me voy a poner a decir eso. La gente se me va a quedar mirando y las pocas señoritas que haya por allí a las que se le pueda haber subido algo, se le va a terminar de bajar, pero total ya estoy acostumbrado. O sea... Bueno, no te preocupes, que allí señoritas no hay. Y las que hay no van a eso. O sea, sí, ¿no? O van acompañadas o... Hostia, no da igual. Vale, está bien que lo aclares. Está muy bien que lo aclares. Sí, sí. Bien. Y muy bien que lo aclares, que... En fin. Eso, que mi madre estará viendo esto, estará escuchando esto y se va, sí, a pensar, sí, cualquier cosa. Cuidado. No, pero es eso. Yo es una cosa que estoy deseando hacer, pero solo por el cachondeo. Porque como nos traemos el cachondeito con el PQA, QAP, sí, y demás, sí. Eso sí, comprendí después de... Fíjate la tontería, ¿eh? Pues no he visto veces el Gomas en foto. Pues hasta hace poco que alguien dijo, ¿habéis visto dónde está el espacio? Claro. No me había fijado que el espacio estaba ahí y yo programando los juegos con el espacio como salto. Pues joder, pues pones aquí el pulgar, lo normal. ¿Qué cojones? Bueno, realmente con OPQA el salto era la Q. O sea, claro. Así son las cosas. Para arriba es la Q y ese es el salto. Claro, pues a mí siempre ha sido OPQA-M. Y por eso no valía con un único botón, porque saltar era con la Q. Entonces, pues... Vaya tela. No, no, pero es eso, que me había dado cuenta. Digo, que ahora yo me pregunto, vamos a ver, ¿quién es el descerebrado? Y me pone la tecla de salto ahí a la derecha. Sí, sí. Es que no tiene sentido, pero bueno, bueno, tiene su sentido en la época, pero... Claro. Pero claro, no, visto pues, en perspectiva... De hecho, en el teclado del Plus y del 128 y tal, que la barra espaciadora es una barra, que no es una tecla rara que está ahí a la derecha, uh-huh. Para mí era incómodo porque es que estaba demasiado dura respecto al resto de las teclas. Había que pulsar una cosa muy larga y había que hacer más fuerza con el pulgar. Entonces empecé a usar la tecla que hay al lado de la barra espaciadora, que es una flechita para arriba, el cursor uh-huh. para arriba. Entonces eso, cuando le das, el Spectrum lo traduce como el Shift 7, la combinación Shift 7. O sea, la flechita para arriba de los cursores, ¿sabes? ¿Qué cosas? Entonces, cuando estás jugando y redefines las teclas, si pones Shift te vale o si pones 7 también te vale. Y usaba ese botón, la flecha para arriba para disparar. Qué fuerte, tío. Sí, sí. Qué fuerte. Ah, y ahora que me estás hablando de cursores y tal, ¿de dónde demonios viene, ¿vale? La idea del descerebrado al que se le ocurrió poner 5, 6, 7 y 8 como teclas de movimiento? A ver que me lo explique. Sí, sí. En un teclado pues en el que los números están horizontales. Oye, pues te hace. A lo mejor tiene su lógica, pero. Te haces perfectamente con ello, ¿eh? Una vez que te has acostumbrado. Pues, a ver, y a un dildo hinchable también, pero. No, pero yo qué sé. Pero lleva práctica. Con QAOP o PQA, lo que sea, juegas arriba y abajo con una mano, izquierda y derecha con la otra mano, y el espacio es el dedo gordo, ¿no? Pero cuando estás con los cursores, no, no, no. La mano izquierda es izquierda abajo. La mano derecha es arriba derecha. Y el botón es con el dedo anular. O sea, el cero. Tienes que dar con el anular o el meñique. Depende del tamaño de tu mano, ¿no? Ay, la madre que me parió. Y en la cabeza tú ponías el parche y perfectamente eras capaz de manejar eso al píxel, ¿eh? Sí, sí. Ay, Dios. Curioso. A ver, que yo he sido siempre de teclado, PQA tal. Y sí. Luego WASD. Sí, FG, HJK con el ratón, ¿sabes? Sí. Y a mí es lo que me resulta natural, pero me resulta natural tener, digamos, arriba, abajo, izquierda, derecha, en dos manos distintas. Uh-huh. Yo incluso con el ASDFG me tuve que hacer con ello. Sí. Pero digamos que están en una posición arriba, abajo, izquierda, derecha, relativamente, incluso en un Foundation, iba a decir, no, en un Filmation. Pues giras un poquito el teclado o te haces la idea de que arriba abajo es hacia el lado donde está la parte plana del giro, del isométrico, asumes que uno es arriba y ya está, y te mentalizas. Pero cuando están todos en la misma fila, no consigo, o sea, es como que mi cerebro no procesa. Le quiero dar a la izquierda y le doy a todos menos a la que le tengo que dar. O sea, eso es un poco loco. Claro. No sé, yo es que empecé con el Gomas a jugar así. Bueno, también es cierto que yo tengo una interfaz Kempston de estos multifunción que tenía para enchufar dos joysticks, aunque yo solo jugaba con teclas, ¿no? Que uh-huh. jugaba con joystick era el que jugaba contra mí. Y bien. Bueno, podías enchufar dos joysticks y entonces pues era el Sinclair 1 y Sinclair 2, uh-huh. o sea, del 1 al 5, del 5 al del 6 al 0, o el modo cursor o el modo Kempston, ¿no? El mismo cacharro valía para todo, era una barbaridad uh-huh. de interfaz aquello. Y entonces yo muchas veces jugaba el joystick cursor porque te permitía, o sea, tú un juego que no estaba preparado para jugar con joystick, redefinías las teclas, ponías las de los cursores y jugabas con el joystick, ¿sabes? Anda. Esa o sea, era la gracia. Realmente ese tipo de joystick lo que hacía era pulsar las teclas. Claro, o sea, lo que hacía cuando hacías el contacto era traducirlo al teclado. Pues eso, izquierda, el 5, derecha, el 8. O sea, que en realidad era la codificación de un tipo de joystick. Sí, sí. O sea, el que lo inventó no lo inventó para que jugaras con las teclas en horizontal. Eso ha sido un uso posterior vuestro. O igual sí. Bueno, vuestro de los que lo usáis. No, me refiero, claro. Es que si me dices que hay un joystick que lo que manda el ordenador son las teclas del 1 al 5 para un jugador, del 6 al 0 para el otro o cosas así, pues dices, claro, tiene toda su lógica, porque además supongo que en la época sería mucho más fácil codificar eso. Claro. Que andar montando una interfaz con un chip que procesara, sino simplemente, mira, mando las teclas y ya está. Claro. Claro, ahora empieza así a tener era. Lógica. Lo otro es, pues si no tienes el joystick, no tienes otra opción, pues juegas así. Vale, ahora me empieza a cuadrar un poco. No sé, tengo que investigar, porque siempre me ha chocado. Yo la primera vez que dije que vi eso de los 5, digo, pero a ver, espera, que me estás diciendo. Entonces, mira, yo creo que las direcciones las pusieron ahí en el Spectrum original, incluso puede que en el 16K, supongo, claro, por el teclado del mismo. Por el único motivo de que el resto de las letras estaban ya ocupadas con los comandos de, pues, con las abreviaturas de todos los comandos. Entonces, el único sitio donde shift más una tecla no significaba algo, pues igual eran las de arriba, ¿no? Los números, no sé. La verdad es que no lo he pensado mucho. Pero ahí no estaban los códigos de color y los caracteres esos raros. De los sí, el red tal. Pero eso era un. O sea, tú. A ver cómo era eso. No, no sé, acuerdo, yo manejo el 1 con un manual de un plus, creo que es, al lado, sí. Ese que tiene la portada naranjita, sí. Para ver los códigos de control, no te digo más. Uh-huh. ¿Sabes? Porque, bueno, ya he contado más de una vez la del Fortu, ¿no? sí. Que yo me empeñaba en escribir tú con teclas. Y, sí. Y es el tú. Y no lo pilla. Porque es un token de un solo byte, pero claro. Estoy muy mediatizado con esto del código máquina. No, pero lo mismo el tú, el in o cualquier otra cosa. Sí, cualquier cosa. Decir, el for, LN, venga, ¿no? Ya he descubierto for. For A igual a 1, tú. Siete. ¿Cómo que no funciona, cojones? Pues es de premio más porque el tú está en la misma tecla que el for, la F, si no me acuerdo mal, ¿no? De memoria, ya te digo, yo cada vez que tengo que hacer algo en el 1 tengo que mirarme el manual y me voy aprendiendo teclas poco a poco. Pero como tampoco lo uso continuamente, pues me voy perdiendo. Sí. No lo tengo, o sea, no he tenido que hacer un uso intensivo como para memorizarlo. Oye, Mesuke, espera un momentito, que es que tengo aquí un cacho problemas. De araña que me voy a cargar ahora mismo, perdóname. Ah, vale. Tía. Yo no sé dónde ha salido este bicho, pero vamos, podía ser de Starship Troopers, ¿eh? Con tu permiso esto queda, ¿eh? O sea, perdóname un momentito, pensé, va a venir mi mujer, tengo que ir a... Perdóname, que es que he visto una cosa que era como mi mano, hostia. Subiendo por la pared, digo, hostia. Y yo te mandaría una foto como ha quedado clavada en la pared si no estuviéramos hablando por el móvil. Qué grande. Y yo que tenía una araña clavada en la pared. No me acuerdo cómo era la canción esa. Sí, el corazón de tinta. Eso sí. Madre mía. Bueno, y tras esta elipsis narrativa de la mezcla entre Tomb Raider, Alien y Rebecca Linares, pues si queréis saber qué tienen que ver las arañas mecánicas, Rebecca Linares y las elipsis narrativas, solo tenéis que escuchar por Siri, si lo tenéis hecho. Que, vamos, que, no me digáis que no lo preguntabais por la mañana. Yo cada mañana me levanto pensando, ¿qué cojones tienen que ver las arañas, Rebecca Linares y las elipsis narrativas de toda la vida de Dios? Vamos, eso y OPQA, bueno. Es las dos cosas que me pregunto por las mañanas. OQA, OP, vamos, sí. Aparte de quién ha levantado la manta y ha apagado la luz, ¿sabes? O sea, pero... Qué fuerte. Ay, Dios mío. Vale, voy a mandar la foto sin decir nada al grupo. Sí, ¿no? Me voy a comer la pastillita, ¿sabes? Que no me he tomado la medicación hoy. Madre mía, vaya tela. Es que ha sonado auténtico. Dice, espérate un momentito. Que esta me va a vacilar, se cree que me va a vacilar y la voy a vacilar yo. ¡Zaca! A tomar por culo. Ahora te vas a vacilar. O pelanstra me vas a dar a mí. Pues mira, voy a mandar la foto. Lo que pasa es que no hay nada aquí, no tengo una moneda a mano para. Váyatela. Para ver la proporción del bicho, pero es. Ponle un joystick al lado y dice: estoy jugando a un juego en realidad virtual. Estuve por el telematch este que tengo aquí al lado. Pero... Claro. O sea, es el primer juego de Spectrum en realidad virtual. Ni se pisela ni nada la araña. Vaya tela. A ver. Hostia. A ver, qué bueno. Vale. No voy a decir nada, solo la imagen. Sí. Está ahí aplastada. El grupo. Vaya tela. Vale. Claro, tú luego cuando te presiones mucho les pones, si quieres saber de qué va esto, próximamente en Pop-Fuel. Yo de verdad, lo que no ocurra en los podcasts, o sea... Es que tiene tela, macho. Ala. Qué grande. No voy a poner a mirar ahora porque no quiero entretenerme, no quiero descentrarme, pero estoy deseando ver las reacciones de ¿qué cojones va esto? Bueno, creo que hay una conversación bastante animada ahora mismo por aquí. Sí, ¿no? Sí, lo mismo, me da miedo cuando me voy a la cama, revise los mensajes, en plan, 2.500 mensajes. ¡Wow! Yo es que me levanto muy pronto, porque me tengo que atravesar todo Madrid para ir a trabajar. Pues me levanto pronto y lo primero que hago después de ducharme y ponerme a hacer el desayuno, mientras desayuno, es abrir el WhatsApp, ¿no? Y veo ahí 754, digo, hostia, desde las 11 de la noche de ayer, 754, ¿qué habrá pasado? Y luego llegas otra noche y dices, joder, si escribí a las 7 de la tarde, son las 10 de la mañana, aquí no has escrito y no hay nada. Tato. ¿Me habrán echado? No había fútbol. Sí. No había quedada, no había no sé qué. Eso es que ha venido Sabrina. O sea, Sí, sí, sí. Sí, sí, no, vale, ya me contará, macho. Madre mía, aquel poste, aquel poste con las transparencias verdes, madre mía. Madre mía. Yo tengo que no necesitaba pelo, pelo, o sea, no necesitaba celo para pegarlo en la pared. No quiero, no. Te iba a decir que yo tengo unas pegatinas. Mi abuela en bola. Ya se me quita. Sí, por eso, ya está. Ala. En la habitación, en casa de mis padres, tengo ahí unas pegatinas. No sé si era el Pronto, de no sé, una revista de esas de abuelas. Que venía Sabrina precisamente. Y mis padres, con muy buen criterio, me dejaron poner eso en la habitación. Yo tenía 12 añitos o 13, fíjate. Y ya tenía yo fotos de señoras potentes ahí enseñando canalillo. Sí, sí. No, fíjate, me estás haciendo recordar. Una foto que además no me habré arrepentido tanto de arrancarla pensando de, bueno, si ya descargaré la foto de internet. Y era una foto de Claudia Schiffer de al principio del todo, con 17 años, que le hicieron una foto de lo más casta, con un vaquero y un top negro, tumbada, tal, una foto. Y estuvo ahí pegada en la pared años, pero años, ya te digo, que volví de la mili, tal, y ahí seguía la foto. Y cuando decidí arrancarla, en vez de escanearla y tal, porque era una foto rara, de estas que, claro, luego llegó, se metió en lo de los vaqueros, empezó a hacer, entre comillas, presión para que quitaran todo lo que no estaba puramente bien hecho y tal, sí. Y esa foto no ha vuelto a aparecer en internet. Fíjate. Y ya ha habido dos o tres veces que me he empeñado de esto de, mira, tiene que estar. Buscarla, tiene que estar. Y sí, me he puesto y he dicho, venga, va, hoy las dos primeras páginas, mañana otras dos y tal, y ya 10 días después, de, pues mira, ya, abandono. No es tan importante la foto ya, pero ya por cabezonería, tampoco que sea una foto del otro jueves, pero era por aquello de, joder, que todo no está en internet, coño, se pierden las cosas, que sí, quita las cosas diciendo, quita la esta de la pared diciendo, esta foto que a lo mejor me apetece verla una vez cada 15 años por pura nostalgia, que tampoco, porque hay fotos mucho mejores de Claudia Schiffer, si es que lo que quieres es ver a Claudia Schiffer. Y si no, pues la llamas, como haces todas las semanas, y ya está. Claro. Oye, que te quiero ver, Claudia. ¿Tienes Claudia, un trato? Venga. ¡Claudia! Y te vienen a detener los antidisturbios, pero bueno, la quedada con Claudia Schiffer de todas las semanas. Bueno, es cuestión de hacerlo viral, ¿no? Y... Sí, sí. Claro. ¿Quién sabe? Pero, igual la aparece por allí a verte por el presidio. Pero sí, no, pues ya te digo. Aunque sea para descojonarse. Pero, ya te digo, yo estoy seguro de que Claudia Schiffer por las mañanas le dan un listado. Le dan un listado de todos los locos que han estado gritando ahí, ¡Claudia, Claudia! Y elige uno al azar y va y se lo tira ahí de la visita. Oye, al menos eso es lo que puede soñar, oye, porque quién sabe. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, joder, ¿cómo tiene que ser la lista? Yo lo planteate que sea cierto. Tú imagínate, dice, mira, voy a ir a la cárcel a ver si cae y me jode. Y digo, ¿qué es un mesecito en la cárcel con tal de tirarte a Claudia así? ¿Verdad? Claro, pero luego dices, ¿cuántos colgados como yo no habrá? Ya te digo. Dice, mira, me quedo en casa. Si quiere follarme, que venga a casa. ¿Sabes? Que yo la está invitada a venir a casa. O sea, Claudia, si me, como han dicho en algún, no me acuerdo en qué podcast fue que empezaban, a su este favorita, a su musa favorita, decían, tal no sé qué, conmigo sí. ¿Sabes? O sea, yo sí. O sea, si quiere venir a casa, no tiene ni que avisar. O sea, tú llamas a la puerta. Y yo te abro y ya está. Y ya está, sin ningún problema, ¿sabes? Yo creo que en Friends, ¿no? Había un episodio en el que hablaban de, pues, personas que dentro de la relación, pues no sé si era la Mónica con el otro, o con Chandler, o era Rose con la Jennifer Aniston, no me acuerdo el nombre ahora del personaje, que decía, oye, pues, si apareciera esta persona, o sea, las cinco personas que tú no me dirías nada si yo me las tiro un día, sería, pues eso, Claudia Schiffer, no sé qué. Yo le digo a mi chica, ¿veis que ha aparecido Claudia Schiffer? Y tal, me ha propuesto y le he tenido que decir que sí, ¿no? ¿Cuáles serían esas cinco personas? Y va sobre eso del episodio, ¿no? Tenía su aquel. Hostia, no me lo pones complicado. Sí, yo no... Yo no sé si decir esto en público. Porque habría unas cuantas que se quedarían fuera. Sí, pero bueno. Pero bueno. No sé, yo así a bote pronto, Rebeca Linares, Claudia Schiffer, Arancha del Sol, así que se me ocurran de la época. Sí. Pero no yo se me ocurren cinco, o sea, estoy así pensando a bote pronto imágenes que tengo marcadas de mi juventud. A ver, es que tenía que aparecer conforme estaban, ¿eh? O sea, no la de ahora. No, no, tiene claro, que ser, pues no, eso. No, yo, no te quedas, Aranchita está... Sí, Arancha se conserva el rollo ahí, ¿no? Este de empresaria y tal... ese rollo poderoso, dices, sí, sí, sí, interesante. ¿Sabes? No, pero esto, estamos hablando... Te voy a quitar la cara hierática yo, pues eso, ¿sabes? Pero que sería solo un tema de una noche y ya está. Puro morbo, no, pareja. Yo lo reconozco, es puro morbo, o sea, es decir, he de reconocer que, bueno, puedo admirar más o menos a la persona y lo que ha logrado en su vida, pero no la conozco de nada, con lo cual, pues no puede ser más que puro morbo, puro... Sí, sí, sí. Pues yo pensaría, en la primera siempre es Michelle Pfeiffer, fíjate, yo no... Desde pequeño me ha enamorado muchísimo Michelle Pfeiffer. Sí, pero sí. Como esto es tan particular al final... Sí, sí. Fíjate, si es subjetivo lo del OP4, fíjate, hay que comparaciones, ¿eh? Si es subjetivo. Tú imagínate, en tu primera cita con Michelle Pfeiffer, ¿qué pregunta le harías? ¿OP4 o QOP de toda la vida? Claro, yo es que lo he soñado muchas veces. De o sea, hecho, no vas a empezar primera... diciendo por el culo sí o no. O sea, no, no. No, no, no, no queda muy caballeroso. Ese que espera por lo menos a la segunda cita. O sea, no. Sí, sí. Vaya tela. No, mi primera pregunta probablemente sería: ¿y se dice Michelle o se dice Michelle? ¿Se dice Pfeiffer? Me voy a callar. ¿Cómo se dice? ¿Pfeiffer o Pfeiffer? Me voy a callar. No voy a explicar el porqué de ese cambio vocal. Tú. Claro. Vale. Yo es que lo tengo claro. O sea, llegado a un caso de esos, yo no me espero a preguntar. O sea, yo esas preguntas las hago en plena faena, levanto la cabeza y entonces digo, ¿o cuándo me faifa? Y vuelvo a bajar la boca, o sea, no me jodas. Jo faifa. O sea, no, o sea, ha venido a mi casa a follarme a mí, o sea, no le voy a bajar el calentón, por lo menos le hago la pregunta mientras. Claro. Sé que se me enfríe y me vaya a casa. O sea. Sí, sí. Ya te digo, voy a estar yo haciendo la pregunta de la pecua. Los cojones. Vamos, si es necesario, soy de QOP de toda la vida. O sea. Vamos, que si le pregunto me dice que no te creas tú que le voy a decir, no, uy, como eres de QOP de esta casa, que no, que contigo no. Bicho. Bicho. Ahora me cargo un bicho que no vea ahora mismo. Oh, ya te digo, sí, ya te digo, hablando de bichos de ocho patas. ¿Verdad? Ahí, ya te digo. Oh, qué patas malagas tienen algunas de estos sueños eróticos de la infancia. Ya te digo. Ay, joder. Céntrate, un poquito de agua. Sí, mira, buena idea. Hay que refrigerar, sí. Haz una pausa aquí, si no te importa, yo también necesito algo para la garganta. Vamos a hacer una pausa para visitar a los super tacañones. Eso me mola mucho. Marca. Entre amigos, que te ponen ahí anuncios de la época, ¿no? Entre secciones. Yo me acuerdo de los Algan Boys y cosas de estas. Hitman, chan. ¿De verdad tenemos que cortar la pausa, tío? Si está quedando de lujo, tío. Ah, sí, bueno. Tú fíjate, pues ya, hemos hecho una pausa para el café. Hitman. Bueno, pues ya está. Yo hago lo del Capitán Cabernica. ¡Hijo! Y ya está. ¿No? Y se acaba cualquier vergüenza que pudiera haber. Bueno, tras la visita a los cañones, de hoy vamos a la condición a los estudios de Hernández, centrales, que es que tengo la lengua de tanta Claudia Schiffer, tengo la lengua ya, que ya no sé. Se te ha quedado. Se me ha quedado. Si es que lo que tiene la imaginación, estamos aquí hablando, ay. Pero mientras le estamos dando al coco. Ay, ay, ay. Porque a la original no nos podemos darla. Pues oye, no, en serio, me duele la cabeza de reír, ¿eh? ¿Sí, no? No me he pasado hace mucho tiempo. Oye, pues si hemos cubierto ese cupo, está cojonudo. Si encima, además de reírnos nosotros y disfrutar, alguno de los oyentes se ha echado el café encima. Algo, yo deberíamos hacer un disclaimer al principio de no beban café. Cuidado. Mientras, lo hacemos ahora. Disclaimer, sí, por sí. Si no os habéis dado cuenta. Hoy no es buen día para beber café a la vez que nos escucháis. Ponéis la pausa, bebéis el traguito y luego ya continuáis. Ya si eso continuáis. Como hemos hecho nosotros, hemos hecho una pausa de puta madre, ¿sabes? La hemos marcado comienzo, hemos marcado el fin. En medio hemos hecho lo que nos ha dado la gana, pero oye, la pausa la hemos hecho. Sí, sí. Aunque por lo que veo, la pausa la van a hacer los oyentes cuando nos dejen de oír, que nos van a decir aquello, tanta paz llevéis como dejáis, oye, ¿no? Tú sabes que aparte de cambiar la velocidad, lo de escuchar los podcasts en el teléfono, tiene una utilidad súper chula, que es que le das 15 segundos para adelante o para atrás, y no te has enterado. Y cuando hay algo que, yo que sé, hay un anuncio o lo que sea, no hablo en particular de estos, que suelen ser conversaciones largas y no apetece darle para adelante, o si te apetece darle para adelante, lo mejor que puedes hacer es quitarlo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hay, pues, el típico podcast que hay un anuncio y tal, le das para adelante dos veces al 15 y pum, ya estás del tirón, ¿sabes? Te aprovechas muy, muy bien el tiempo. Sí. Disclaimer 2, si le habéis hecho eso a los podcast pensando que íbamos a parar, no hemos parado. No hemos parado. Vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Dale para atrás otras dos veces o tres y lo vuelve a escuchar. Y no te olvides de que no hay pausa, con lo cual cuando llegue la pausa no le vuelva a dar para adelante, porque entonces va a entrar un bucle infinito y aquí no tenemos rese. El rese lo tienes tú, ¿sabes? Váyatela. Sí, sí. Y ahora es cuando van a llamar a esos señores que te ponen camisas de esas que te amas mucho y que te quieres mucho. ¿Sabes? Si me van a llevar encerrado o algo. Para siempre. Me van a encerrar del todo para siempre. Del todo. Del todo para siempre. Es que me hace mucha gracia esa. Dice, no eres tonto, sí. para un rato, no, eres tonto del todo para siempre. Y eso me suena de un sketch del cardenal Richelieu que quería mear y no le dejaban solo. Sí. El tipo se estaba meando a la puerta de palacio y no le dejaban solo. Y toda la cabeza está siguiéndole. Y al final lo manda a tomar por culo. Déjame en paya, cojones, que quiero mear. ¿Sabes? Oh, sí, sí. Vaya tela. Mota, qué grande. Qué grande el tipo. Sí, sí. Oh, tiene una sucurrencia. Al final te acabamos haciendo referencia a Mota de una manera u otra, entre la abuela de la vieja del visillo. Es verdad. El tío la vara. O sea que sí, sí. Es de lo mejorcito que ha dado este país después de martes y 13. Es verdad. Y que me perdonen los demás que se me olviden, como Faimino Cansado y tantos otros y tantos otros. ¿Ves? Ahí sí me dolió a mí la cabeza. Con Faimino Cansado fui a verlos una baza en directo. Empezaron con un cachondeo con un tipo imaginario que llevaba un piercing en frente del escenario, que acababan agarrándole el piercing, arrancándosele, pegándole para atrás. O sea, se montan unas películas con él, pero la cosa más tonta que es que se les ocurrió la feliz idea de que los pelícanos eran muy puntuales, porque a los pelícanos que no llegaban a tiempo se les caía el pico. Tú fíjate, es totalmente absurdo. Y decir, ¿tú sabes por qué no todos los pelícanos tienen pico? Porque son muy puntuales. ¿Sabes? Porque a los que no se les cae el pico y se mueren, como no pueden comer, se mueren. Pues claro, empezaron con la tontería, nos dio la risa tonta, se nos pegó a todo el público. En serio, íbamos a irnos de copas después. Y no yo podía. Acabé tan agotado, con el estómago dolorido, todo el cuerpo, me dolía el cuerpo entero de reír, que decidimos irnos a casa. ¿Sabes? Bueno. Felices y satisfechos. De resaca. De verdad, bueno. O sea, de esas veces que te arranca la risa. No, ¿sabes qué pasa? Además, y no puedes que parar. No puedes. Estos, es que además daban la sensación de que se lo estaban inventando sobre la marcha. O sea, que no tenían el guión hecho y venga, aquí contamos la broma de no sé qué. O sea, que ellos creo que de pronto lo improvisaban pero... y pumba. Sí, sí. Pero en serio, eso, lo hacían súper bien. Son unos maestros. O sea, fíjate, yo creo que son de los pocos artistas españoles que yo pondría en cuanto a humor absurdo y absurdo inteligente, sí. Incluso por encima de Luthiers, incluso por encima de Monty Python. Y fíjate lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Vamos. Probablemente porque la impronta que me dejaron aquel día, cuando me hicieron reír sin que yo pudiera controlar la carcajada, lo cual no es fácil, pues me dejó marcado para bien. O sea, esa descarga de endorfinas. ¿Eh? En aquel momento, si en lugar de Arancha del Sol aparece Faimino y Cansado por casa, ¿eh? No digo bueno. Nada que el cocodrilo erótico estaría basado en mí. Ay, Dios mío. Qué bestia, ¿verdad? Si es que no se puede decir nada. Se dice uno la palabra cocodrilo y ya aquí ya estamos como si estuviéramos hablando de mamada. Así es que no puede ser. Ay, ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Voy a tener que poner el explícit, como eso, no se lo pongo nunca, ¿sabes? A estas alturas no lo pongo siempre por defecto y así puedo por decir defecto, lo que me dé la gana, hombre, claro. ¿Sabes? pero hoy es hoy hay doble explícito, o sea, puedo poner dos es o dos rombos. Sí, madre sí, hoy me estoy sobrando para lo que suelo hacer. Hoy me estoy quedando a gusto, madre mía. Ay, Dios mío. Bueno. Estamos preparando el terreno para... madre mía. No, pero ya sabes, cuando estamos a gusto y estamos aquí a gusto de chacharo, pues al final sale, de que no hay más. Yo solo espero que, al margen de lo bien que nos estamos pasando nosotros, el que escuche esto, aunque sean 10 segundos, pero que le pegue la carcajada de estas que te quedas a gusto y te suelta bien, ¿no? Endorfinas. No, joder, eso siempre viene bien ahí, encontrarte, decir, venga, vamos a hablar un podcast que se caracteriza por ser serio y filosófico todo el rato, pero este ritmillo que llevamos hoy no es muy habitual. Es curioso, sí, sí. En fin. Oye, por cierto, has dicho los Lutier, ¿tú les has visto? Antes de que muriera el hombre que se ha muerto. Rabinovich, sí, sí. Ay, yo cada vez que venían a Madrid yo intentaba ir. Pues, qué grandes, ¿eh? Qué grandes. Yo he ido, incluso he conseguido que me firmen alguna vez alguno de ellos. Ah, qué bueno. Pero yo lloré como si fuera mi familia cuando murió Rabinovich. O sea, te lo digo en serio. Sí, tengo por ahí algún podcast grabado y no podía aguantar las lágrimas, tío. O sea. Yo es que además no tengo, o sea, no tenía noticia de que el hombre estuviera mal. Sé que la última vez que vinieron antes de que el hombre falleciera, pues ya vinieron sustitutos y la mitad de las cosas no las hizo él y tal. Pero así que estuviera tan mal como para morirse, sí. Me dio un palazo, no, ¿eh? No, sí, sí. Pero vamos, palazo no te puedes hacer idea, te digo. Sí, sí. Vamos. Okay. Sí. Uno piensa que el monstruo que el que habla ahí, que lleva la voz cantante al principio, de, Johann Sebastian Mastropiero, no sé qué, no sé cuántos. Y ese, cuando falte, pues se ha acabado el tema, pero es que el Rabinovich es que era, vamos. Ese era el absurdo total. Sí, o sea. Si te empiezo a decir, todo comenzó cuando un famoso crítico musical se resfrió a Mastropiero. Y con esto termino, con estos términos, le faltaba la diéresis. Arriba de la T. ¿Sabes? O sea, con eso te lo digo todo. Fíjate si me he marcado Rabinovich, tío. Muy, muy grande. O sea, para mí grande. Rabinovich es uno de los grandes de todos los tiempos. Sí, sí, sí, sí. Está Gila y su teléfono, Five Minute Cansa con estas cosas, los sí. Monty Python con la sardina acuática y con la vida de Brian. Sí. O sea, ese tipo de cosas son inmortales. ¡Había da! ¡Para! Más. Para. Pero esto todavía da para más. Y encima, como hacía los gestos así con la. Me acuerdo, cuando alguno decía alguna burrada y se quedaba mirando al público, se giraba así todo hecho, tieso como un palo, y levantaba las cejas, hinchaba los mofletos, como diciendo: ¡Madre mía! Y esto sin beber, ¿sabes? Que no lo decía, pero se lo estabas oyendo pensar. Y decía: ¡Madre mía! ¿Dónde me he metido yo? No, o sea, Rabinovich, ya te digo, o sea. Es muy, muy, muy grande. Muy grande, muy grande. Pero bueno, ahí nos quedaron sus vídeos. El pirata Raúl, cuya preocupación no era el pasado de España, sino el futuro de Italia. que tenía el tatuaje de la parte de Italia, el tatuaje lo tenía de Cimbel, ¿sabes? Entonces, pues eso. Además, mira, hablando de Lutiers, es que tienen una capacidad que yo no he visto en nadie más, ni siquiera en Faimino y Cansao, que son un ejemplo de hacer mucho con muy poco, con muy pocas cosas en el escenario, muy pocos objetos. Sí, aunque hacen cosas con mesas y con tal, pero, sí, pero es que son minimalistas. Se disfrazan apenas, o sea, pero, siempre van con su smoking. Claro, con un smoking, tío. Sí, sí. Con su smoking te hacen igual de. Que se quitan la chaqueta y ya son marineros, tío. O sea. Sí, sí, sí. Vamos, la maja del bergantín, ese lo tienes que haber visto. Sí, sí. O sea, sí. Correteando de un lado a otro y cómo cambian de la pose de hombre a la pose de dama, abanicándose ese, con la mano. Ese musto girando sobre sí mismo en el centro es impagable, sí, tío. Sí, o sea. Sí. Qué grande. Oh, madre mía. Sí. Fíjate. Buenas noches, queridas mamás. Mamás o mamáes. Porque no se puede decir mamaras o mamás, ¿eh? Mamás o no sé qué, mamaríamos todos. ¿Sabes? Que yo mamar o mamás, que tú mamar o mamás, ¿eh? Vale, es que. Hostia. Y la flexibilidad del colega de Carlos para hacer la. Justo el número que acompaña esto de canción para moverse. Que acaba hecho, que empieza con la mano por detrás, la mano por entre las piernas y acaba agarrándose las dos manos y los otros lo agarran de un brazo y se lo llevan hecho una bola, tío. O sea, sí, me acuerdo. Les estoy contando la canción a los niños para que aprendan a vivir ágiles y fuertes y ágiles y tal. Y el que lo estaba bailando acaba destrozado. O sea, es que. ¡Buah! ¡Qué son! Cualquiera de los que no conozcáis a Les Luthiers, ¡corre! ¿Qué estáis esperando? Y los que en los YouTube está todo. O sea, los que los conozcáis está. Vamos. Estáis tardando. Oh, yo los descubrí en cinta al principio, antes de verlo en vídeo. Yo los descubrí, fíjate, en la tele, en un noticiario de estos de las 2 de la tarde, antes del telediario del regional, que iban a venir a hacer una representación. Estamos hablando pues de los primeros 80 o por ahí. Y dije, ¿estos tíos qué son? Y sacaron ahí los instrumentos estos que hacían ellos mismos y sacaron el... Esto que es como un bidé, ahora no me acuerdo cómo se llama el instrumento, es como un bidé de trombón, una cosa un poco rara. Sí, estaba la fina ducha, estaba el latino violín de lata, No, pero el bidet. Bidet, el, creo que se llamaba. Bidet, sí. Pues, sí, que era la tapa del inodoro con las cuerdas del arco, tío. O sea, que lo enseñaron ahí, digo, hostia, pero esta gente de qué va. Y bueno, pues en algún momento caí en algún sketch que pusieron y dije, estos son muy buenos, esto lo tengo que ver. Y he ido a verlo siempre que han venido. O he intentado, vamos, a veces me ha pillado fuera y no he podido, pero vamos. Yo aparte es que es de los que anuncian. Cuatro o cinco veces estamos ahora mismo el 20 de junio, pues van a estar aquí el 29 de octubre. ¿Cuándo sales a entrar? Mañana. Pues compra las que se agotan. Sí, sí. No, y tres meses antes, que igual se ha muerto alguno más, ¿sabes? Y coges las entradas porque sabes que. Yo la última vez que fui todavía estaban los cinco. Un poco cascaos. Sí, sí. Pero estaban los cinco. Y después no he querido ir otra vez. Uh-huh. Sé que es injusto, pero es que no sé. O sea, es que no es igual. Me pasaría la actuación llorando probablemente. Soy muy así, soy muy de soltar lo gordo, luego quedarme en estado de shock durante años y luego a lo mejor me siento allí delante, me pongo a verlos y no puedo parar de llorar todo el rato, ¿sabes? Entonces, no sé. Que me estoy acordando, fíjate, ahora me estoy acordando aquella de dígame usted el animal que no es toro ni cebú, la vinchuca, que para curar su salud y para que usted la aproveche le da la carne y la leche en generosa actitud, tiene cola y cuatro patas y cuando muge hace dice, pues no sé cuál es, ¿sabes? No me acuerdo qué decía a continuación, no tengo ni puta idea, pero ¿sabes? ¡Caravaca, cojones! O sea, por eso te digo, yo tenía el compañero que me lo descubrió cuando estábamos en la oficina, pues está hablando de año 2000, 2002, 2001 por ahí. Hacíamos en la oficina en plan cachondeo competencia a ver quién se acordaba íntegramente de las actuaciones de aquello de estar así pues dándonos la réplica y la réplica en programando, ¿sabes? Así nos salía en la línea de código dándonos las réplicas y todo y despollados, claro. Fue la época fiebre, totalmente fiebre fan absoluta. No, si todavía te acuerdas de los diálogos, vamos, yo estoy alucinando. Hombre, no me acuerdo de todo, pero de algunas cosas sí. Ya te digo, mi favorita de todas formas es la de era una vieja leyendo hebrea. Perdón, una vieja leyendo hebrea. Leyendo hebrea, no podía ser, me di cuenta enseguida. Entonces ese tipo de giros a mí se me han quedado marcados. De hecho, muchas veces hago juegos de palabras, si no similares, incluso los mismos a veces. Sí, sí, sí. Vamos, me habréis visto decir alguna vez que estoy falto de inspiración musical como Mastro Piero y estoy haciendo 40 cosas a la vez y cosas así. Sí. Pues eso vamos. Pero ya te digo, es muy... Eso me marcó mucho porque fue además del primer humor absurdo bueno que escuché después de Gila. Sí. ¿Vale? Y tal. Y de ciertos chistes de Eugenio que eran bastantes absurdos también. ¿Sabes? De muy buenas que tiene la Alpargata y de muy buena que tiene la Alpargata. Chistes tan absurdos como eso siempre me ha hecho muchas gracias. Sí, sí, sí. Y claro, cuando ves esta gente que hacen un humor absurdo cultísimo, se meten en política y ni se despeinan. Sí, sí. Y hacen un humor blanco y se están cagando en la madre de todos los dictadores sobre la tierra, ¿sabes? Claro, tú ves eso y dices, mira, esto ya más allá no se puede llegar. Puedes hacerme reír más a carcajadas, pero humor más fino que ese no he visto en mi vida. No hay. No, es que no, o sea, cada palabra pensada, juegos de palabras, todo, que pues eso, que habría gente a día de hoy con los programas de estudios que hay que escucharían algún monólogo y dirían, mándalo, gualo, porque no se enterarían de... De nada. De parte de lo que cuenta. ¿La ves? No, aparte eso, ¿no? Es que, claro, pues ellos tenían público en toda Latinoamérica y también aquí. Y había bromas que las tenían que modificar para que aquí se entenderan bien. Y sí. Bueno, hablaban también pues de monumentos donde allí celebraban cosas y venían aquí y contaban, en lugar de eso, decían las Cibeles. Entonces, sí. Tú te comprabas el DVD con la representación que acabas de ver y veías que pues donde habían dicho las Cibeles, ahí habían dicho la fuente y no sé sí. Qué. Hay un ejemplo muy claro que además a mí la primera vez no entendí el chiste, que es en el de Warren Sánchez, que de repente sacan al diablo y dice, ¿quién? Dice, el diablo, Satán, Luzbel, Mefistófeles... No sé qué, no me acuerdo. Empezó a decir como 5 o 6 sí, seguidos. Y en uno de estos se paran. Y aquí decían: pues Maradona no juega, para que lo entendiéramos nosotros. Y en otros países decían: Bochini no juega, ¿sabes? Ya. Y yo la primera vez que escuché Bochini no juega, pensé que era un músico o alguna cosa así. Y no entendí el chiste. Claro. ¿Sabes? Cuando yo escuché lo de Maradona no juega, del según Luzbel, no sé qué. Y además ves a Mustok haciendo así los aspavientos, como diciendo: joder, pues si es evidente, no te los has aprendido. Este, famoso, pues este, y suelta como 8 o 10 seguidos. Y dice: pero yo no soy capaz de decir 4, ¿sabes? No. Sí, sí. O el famoso Warren Sánchez, que no está aquí porque hay algo que lo retiene. para no poder venir. Y ese algo es el FBI. Ay, Dios mío. Es que son muy grandes, tío, muy grandes. Sí, sí. Oye, mañana me lo voy a poner. Yo voy a ver qué tengo por ahí en los discos. Voy a poner un monográfico. La canción del adelantado Don Rodrigo de Carreras. Oh. Qué bueno. Esto, o sea, esa además con Acher en su momento era otra de las grandiosas. Eso y El Rey Enamorado, es que hay un montón, tíos. Sí. La producción de esta gente ha sido brutalísima a lo largo de los años. Y hay un número muy. Estoy por llamarlo ecléctico, pero el famoso rap, la canción para los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día. No distinguen, o sea, el mal de bien. El mal de bien. O sea, Lelutier cantando un rap, sí, sí, como si fueran sacerdotes. O sea, esa es, y todo con un puto traje de pingüino, tío. Sí, que, sí. Que no se cambian de ropa. Es increíble. Ahora cuando ves a Marona, creo que era Marona el que hacía de cura, con su barril. Con este bajo que es un barril que se mete dentro. Sí, sí, sí, sí, sí. Y de repente cuando pone esa cara de santurrón de bueno y pone la cara así de medio lado con la sonrisa esta picarona, estás viendo a un cura con alma de niño, tío. Sí. Y en realidad es un tío vestido de traje metido dentro de un barril. ¿Sabes? Pera. Con un palo debajo. Y no te ríes, tío, te lo crees y le da la vuelta al mástil del instrumento, se lo pone detrás, pone las manos entrecruzadas y ya tiene un púlpito el cabrón. Sí, sí, sí, sí. O sea, es que es de una genialidad bárbara, tío. Se nota, por cierto, a mí no me gustan nada las Lelutiers, que lo sepáis. Sí, no, vamos, yo tampoco me sé los nombres de ninguno de ellos. Uno Jorge Marona, Carlos López Pucho, sí. Daniel Rabinovich, Carlos Mustok, Ernesto Acker es el que se fue y me falta uno siempre. Carlos López Pucho, Jorge Marona y Carlos Núñez, ¿puede ser? Núñez puede es ser. El de barba, el que toca el piano con la mano hacia arriba. Sí, sí. Que se equivoca. En vez de tocar hacia abajo, empieza a tocar hacia arriba y dice, se mira las manos, dice, pues así no va a ser. ¡Ah, coño, para abajo! ¿Sabes? Y con tonterías así, tío. O sea, tú lo estás viendo, estás en el escenario y están pasando cinco cosas así continuamente. Es verdad, ¿eh? Y cada vez que ves las actuaciones vas viendo cosas nuevas que no te habías fijado anteriormente. No, y ves, cuando lo estás viendo en la tele, un vídeo o lo que sea, pues te están enfocando a uno o todo lo más un plano general, pero es que le ves las caras, las expresiones que ponen todos cuando están pasando las cosas y es que te partes solo con eso. Es increíble qué expresividad tienen todos. Hay otro número que, ¿cómo era? No me acuerdo, el de, hostia, mira que es conocidísimo. Este que se pueden hablar de las musas. La musa de la danza, no sé qué, es Terpsícore. Y empiezan a hablar de que si el merengue, una sandía pequeña de unos 8 kilos, ¿sabes? Y cuando empieza, en uno de los puntos, cuando Rabinovich empieza a darle al otro la réplica, a Mustok, y empieza a hablar de Terpsícore, la discóbula de García, los píscores, porque no sé qué. Y hay un momento en que se queda y dice, ¿is this the pencil of Terpsícore? Y además que se le dice, ¡no! No, this is the pencil, no es the pencil of Terpsícore, this is the pencil of Terpsícore. Y se nota que Rabinovich pierde la forma y se pone a descojonarse, Mustok apenas se aguanta la risa y no se ponen los dos a revolcarse por el suelo. Por eso a mí en esos momentos que encima ellos pierden las formas, yo me empiezo a despollar, tío, porque a mí es que se va a decir, es que estáis a punto de descojonar vosotros, cabrones, y no lo habríais hecho veces. Yo estoy seguro que se chinchan a base de morcillas que nosotros no conocemos. ¿Sabes? De esto de suelta uno una barbaridad a ver cómo sale. Sal. Que te conoces a ver cómo sale de aquí. Va a ser capaz. ¿Ya ves? Oh. Que tengo ahí 50 años de tabla, pues claro que son capaces. Qué ganas me están dando de volver a ver Lelutiers, tío. O sea, cago en la leche. Mañana, yo te digo, mañana voy a rescatar todos los DVDs que tengo por ahí. Oh, qué grande, bueno. Tío. Qué grande. Mañana Luterapia. Luterapia, ya te digo, total y completa. Hostia, tío, me estoy acordando, sí. Y el psiquiatra acaba yéndose de vacaciones y dice, mira, te quedas tú solo tronco, que yo ya dimito. Déjame en paz, que yo me voy. Hostia. Es que también hay que tener cojones para hacer parodia de un psicólogo argentino siendo argentino en Argentina. Sí. Y hacerlo con gusto para que la gente se ría. porque deben de estar del tópico hasta los cojones ya. Sí, como los toreros de aquí. Sí, sí, aquí somos toreros y flamencas. Y flamencas, ya te digo. Vamos, de hecho, por las noches entrenamos para ponernos encima de las teles cuando vamos a Inglaterra y a Alemania a trabajar. Que trabajamos de flamencos y flamencas y de toreros y de figurantes en las teles de los alemanes. Ahora con las planas, ya lo que mandamos son trapecistas reciclados. Que cuando se quedan sin trabajo en el circo, pues los mandamos allí encima a las teles de planas, ¿sabes? Hostia, qué pirada más grande. ¡Abuelo, la pastilla! ¿Eh? ¿Cómo hemos convertido esto en un monólogo sobre el Lelutier, tío? Pues no sé, en algún momento tú has... Tú hablaste de Faeminio Cansado y yo dijiste que con Lelutier y con Monty Python y tal, y dije Lelutier y empezamos a hablar. Todo comenzó porque un famoso crítico musical, en este caso tú, dijo que le dolía la cabeza de reírse. Efectivamente. Tú fíjate, hostia. Y no tenemos palique ni nada. No tenemos palique. Ay. ¿Te digo cuánto llevamos? Que vas a flipar. Pues no tengo ni idea, pero le miro al reloj del Skype. Dos horas 44. ¡Hostia! De grabación, ¿eh? Sí. Más el ratito de antes y tal. Bueno, un poco de degradación también, pero. Pero solo un poquito. Son las 57, madre mía, de llamada llevamos. Ya ves. Hoy. Y además, hoy hemos de rezar, perdón, a San Ictícola de los peces, porque nos ha mantenido la conexión y no nos ha interrumpido en ningún momento. Incluso ha respetado la pausa del café. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos usando la red 4G de Orange. El momento patrocinado por Orange. Eso, para los de pueblo, los virus esos rápidos que entran por el Orange. Ahí al lado de los manzanos, pues eso, ahí entre los manzanos y los perales entran los oranges. Aquí tenemos de todo y podemos matar a arañas si hace falta. Pero bueno. Lo mismo te vendemos móviles que un mazo mata arañas. Oye, cuidado, que ahora ya vendemos teles y todo, ¿eh? ¿En serio? En la tienda hace unos meses, yo diría que incluso año y medio. Yo creo en Navidad del año pasado empezaron a vender en la tienda online, además de teléfonos y cosas así, la PlayStation, una tele, cosas de ese estilo. Sí, se hablaba de que queríamos ser como Amazon, ¿no? La cosa ha quedado que ahora queremos ser un banco también. O sea, no va... Disclaimer, este programa no ha recibido ni un duro por la publicidad. Cero. Oye, hombre, señores de Orange, ¿qué cojones es esto? Venga, traer aquí para la pasta. De hecho, estoy hablando con mi móvil personal por mi línea personal, o sea. Qué fuerte. Sí. Así crecen las empresas, haciéndole publicidad gratis a los empleados. Ya tienes que estar contento, ¿eh? Es que tengo un objetivo variable ahí. ¿Tienes objetivo variable? ¡Ay, mío! ¡Especulación pura! ¡Ay, mío! Oye, ¿no vais a vender algo más, tío? Con pues conexión no estaría mal, ¿eh? Oye, creo que con el módulo este de wifi y tal se puede enchufar. Pues sí, vamos, yo hace tiempo que decía que ¿por qué no le ponían wifi al 1? Pues la verdad juegos que se puedan jugar en red, me refiero. Otra cosa es que de la máquina. Si lo piensas un poco, la PSP, por ejemplo, tenía wifi. Y yo cuando me la compré dije, ay, que no quiero que tenga wifi. Dice, no, para el juego montas una wifi ad hoc con otra PSP. ¿Y quién tiene una PSP que yo conozca para que juguemos los dos? No, bueno, te conectas a internet, ya, pero es que el navegador que traes es una patata. Ya, bueno, puedes actualizar el firmware. Sí, pero es que en los juegos que me compro también vienen actualizaciones. ¿Para qué vale la wifi? Coño, pero viene Luchimata, pues ya me has comprado. Claro. Y luego de pronto descubres, el día después de haberme comprado por Navidades el OutRun 2050, este que salieron, no sé, me compré la versión de PlayStation 2 y sin haberlo abierto dije, ¿qué coño? Si lo que uso realmente es la PSP. Me fui al MediaMar y dije, es que mira, era un regalo para un sobrino y tal, y me he equivocado, no es la Play 2, es la PSP. Sin desprecintar ni nada, me lo cambiaron, ¿no? Llegué a casa todo contento, meto el disco de la PSP, del OutRun nuevo, tal, del OutRun 2050, no sé cómo se llama. Y al día siguiente sacaron ese pedazo de custom firmware que te permite cargar los juegos desde tarjeta externa y todo esto, descargártelos desde internet. Y dije, vaya mierda de cambio que acabo de hacer, ¿no? Que ahora tengo todos los juegos de la PSP aquí al día siguiente y la PS2 no estaba todavía hackeada ni nada, pero bueno. Sí, qué joder. Cosas. Qué pasa, mira, yo que al final me quedo en la DS original. Ajá. Que me la compré en su día. Y fíjate, de Nintendo solo he tenido la Super Nintendo, no he tenido ninguna otra. Fíjate, la NES la he descubierto ahora con la Raspberry. Y la Game Boy la tuvo un primo mío, me eché alguna partidilla, pero poca. Y de las Game Boys Advance y de SS y demás, no he visto ninguna una. Yo ya tengo una decisión delante bastante complicada. Porque ya han anunciado para agosto el Sonic Mania. Resulta que va a salir tanto para PS4 como para Switch. Okay. Y entonces, claro, ¿qué hago? ¿Me compro una PS4 para aprovechar que hay catálogo de verdad? Y de paso comprarme el Maldita Castilla y jugar el Maldita Castilla. ¿O me quedo jugando el Maldita Castilla en el Mac, la versión original, y no me lo compro? Para tener la Switch, que ahora no es que tenga un catálogo espectacular, pero que me va a permitir jugar al Sonic Mania en movilidad de puta madre. Claro. Sí. Y que eventualmente estoy seguro que va a tener su Jebilón Style SD. Con lo cual, claro, está la dicotomía, claro. Dice, ¿me lo compro para allá o me lo compro para allá la PS4 para disfrutar ya el catálogo y el Maldita Castilla? Y cuando saquen la Switch 2, me la compro ya que ya estará hackeada. ¿Sabes? De segunda mano. Esto es la dicotomía de siempre. Eso contando con que me pueda permitir pagar 300 y pico euros. Bueno, ya. Pero que la tecnología no está muy... O sea, la tecnología, sí. Que la economía no está muy bollante en estos tiempos que corren. Pero llegará el momento en el que, bueno, igual ha llegado ya, pero simplemente no somos conscientes. Que todo esto, pues al final, el hardware es hardware, el software es software, y yo lo que quiero es jugar a un juego. O sea, el hardware y el software me da igual. Exacto. ¿Qué tengo yo mi aparato aquí con una pantalla y unos botones? Me da igual si es de Sega, si es de Nintendo, es de Sony o es de Microsoft. Que juegue el juego, salga ahí en esa pantallita. Igual que cuando me voy al videoclub, no importa la marca de mi tele, yo veo la peli que me acabo de comprar. Entonces, disclaimer, cuando hablamos de aparato hablamos de consola de videojuegos. No es que queramos jugar con nuestro aparato aquí en público. Ni con el consolador, no, consola. No, que no es el momento. O más tarde, ya cada uno que haga lo que quiera. Si Esther Piscore no quiera, pues ya que lo haga ella sola, pero yo no voy a... Pues eso. Ahora ya se supone que puedes jugar, hace tiempo, desde la Play 3 con la PSP, ¿no? Se puede jugar en remoto... Si estás en la misma red con una PS4, con cualquier cosa que tenga el software ese de la Play, ¿no? Pero lo chulo sería que yo no tenga ni una Play, o sea, que esté por ahí en algún servidor, en plan el Steam o estas cosas, ¿no? ¿Cómo funcionan? No sé. Sí, el de Microsoft este, por lo visto, no sé qué, Go o algo así era, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no sé, bueno, que directamente solo tienes un dispositivo de acceso y la partida está jugando en otro sitio, tú solo estás viendo la pantalla, ¿no? Sí. Eso, yo creo que eso es el futuro, que tú compres ese servicio, ¿no? Y ahora quiero jugar a este juego, pum, y juegas, y quiero jugar a este otro, pum, y ahora no quiero jugar, quiero descargarme un episodio para verlo en el metro. Ahí el problema es, ¿qué pasará con los jugones retro del futuro? Es una pregunta que yo me hago, la van a tener putas, o al final el retro va a acabarse en PS2 y ahí se van a quedar para siempre. Yo me pregunto una cosa súper filosófica, ¿el retro del futuro es el presente? ¿Por qué no? Yo me imagino a gente dentro de unos años quejándose. No, de hecho, con Chema hacíamos de coña. Los niños que juegan a la PS4 ahora, frente a las máquinas de realidad virtual incrustadas en tu cerebro, dentro de mi tiempo siquiera, bueno, con la pantalla y lo mando esto, ahora meterse aquí dentro del juego, una mierda. ¿Sabes? No lo piensas. No es más que poner tetas y culos aquí para vendernos los juegos, ¿sabes? Estamos acostumbrados aquí a usar cosas con unas manos, cuando igual moviendo la cabeza, no sé. Bueno, o sea, hay quien hace grandes cosas solo moviendo la cabeza, y no voy a decir más. O solo las manos también. O ¿eh? Solo las manos, o una combinación de ambas. O sea, si es que todos los caminos llevan... No es cierto que todos los caminos lleven a Roma, todos los caminos llevan a Rebeca. Madre mía. Ay, Dios. Ponga una Rebequita en su vida, si así no pasa usted frío. Con todos los triples y cuádruples sentidos que tiene. Sentidos. Sí, sí. Qué bueno. Ay, Dios mío. Bueno. Pues sí, despierta. Pues sí. No, si despierto pues... estoy. Ojalá estuviera dormido, habría más acción, ¿sabes? Mi cerebro seguro que genera alguna imagen interesante. Ay, estoy ay, convencido. Ay, ay. Sí, lo peor va a ser esta noche, que espero que no sueñe con que llega Rebeca Linares a mi puerta y cuando levanto la sábana está Rabinovich ahí, ¿sabes? O sea, no. Joder. ¿Sabes? No. Ya, ya. A que no queréis esa imagen en la cabeza. Pues eso, mi abuela en pelota, mi abuela en pelota. Oye, que Rabinovich tiene su público, ¿eh? O tenía. Sí, sí, sí. Sí, como su propio nombre indica, sí, pero que... Claro. Bueno. No, pero bueno. Pues no sé, tío, ¿qué nos hemos quedado? Pues no sé, tú ¿qué nos queda, algo? ¿Qué nos queda por comentar? No, sé. No, pues creo si que la lista es interminable, esto es como la historia. Sí, ¿no? Claro, no sé quién decía el otro día que iba a empezar la historia interminable y digo, no. Esa, yo. Esa ¿fuiste tú también? Sí. Fíjate, sí. Qué coincidencia. Yo este es como el del disco, ¿no? Dice, ya puse mi venta al disco, dice, ya lo compré, coño, fuiste tú. Pues esto igual. Yo vi que no estabais vosotros hablando de nada así en particular y dije, voy a sacar el tema. Ahora mismo sí, en Paramount creo que está empezando la historia interminable. No, es que interminable no estará empezando. Es que si lo piensas bien, o sea, yo llamé la ley de pequeño y ya estaba empezada. O sea, claro. Que era interminable. O sea. Sí, sí. Ay, en fin. que no, es que esto, pensé. Como decía yo antes, es que es como cuando salías del cole empezabas a hablar con los amiguetes ahí de... No sé, esa sensación que tengo de revival, ¿no? Mm. Igual eso es el retro, ¿no? Es recuperar sensaciones de hace 30 años que sabes, sí, sí, sí. O pensabas que jamás ibas a volver a sentir, ¿no? Y compartirla con otra gente que también las está sintiendo, ¿no? Es curioso. Sí, o sea, al final la clave de todo esto es el compartirlo. O sea, las máquinas en sí tienen la importancia que tienen para cada uno. Para claro. Mí mucho, porque hay mucho que no pude vivir en la época, entonces yo lo estoy viendo en esta, pero si no lo vives tampoco con más gente que lo esté disfrutando, se puede, pero no es lo mismo. Claro. O sea, quizás si no hubiera gente, pues yo a lo mejor me programa un juego simple, pero no me pego 4 meses cuadrando una jugabilidad. Claro. Para que el jugador disfrute, simplemente, perdón, pues hago un juego para ver que soy capaz y ya. Sí, como reto personal, pero claro, así de... Pero no hago decir... algo que digamos tenga una factura semiprofesional, o sea, no. Y entonces, bueno, pues al final, como dice Sonia afectadamente, para vosotros jugadores, si no, ¿qué sentido tiene? Claro. En este caso es para nosotros jugadores, programadores y tal, porque que no hay gente que se nos mueren. ¿Sabes? No, ahora se hablaba por ahí en algún momento, yo creo que incluso tú dijiste que no harías algo así, que o cuando dijiste que el próximo juego no sé de qué va a ser, qué me propones, y yo creo que fui yo el que dijo un remake del Kung Fu Master, y tú dijiste, no, un remake no, tiene que ser algo nuevo, fresco, tal. No merece la pena hacer algo así, ¿no? Yo siempre he pensado que las máquinas, hay programas o hay juegos o hay cosas que tú has visto en otras máquinas funcionar y dices, joder, esto tendría que funcionar en mi ordenador, ¿por qué no? Porque nadie lo ha hecho. Y tienes ahí esa espinita clavada, ¿no? Sí, decir, joder, no, mi ordenador era capaz de hacer esto y no lo ha hecho, ¿por qué? Y hay alguien que tiene los skills para hacerlo y no lo hace. ¿Por qué? ¿No? Porque no le importa a nadie. No le importa a nadie que alguien haga un Kung Fu Master de Spectrum ahora. Y si alguien no tiene un reto personal de claro. Quitarse esa espina a él mismo, pues no, eso no va a existir nunca. ¿No? Y, por lo mismo que no digo, existe un Unity 8 bits. Claro. Aún. No sé. Igual que puede pasar, yo, por ejemplo, he pasado tanto tiempo, he vivido tan buenas experiencias con el Spectrum como con los Amiga que he tenido, ¿no? Y claro. Siempre he pensado que el Amiga era una máquina súper potente para juegos, sobre todo con la cantidad de recreativas que había que se podían haber portado bien y no se portaron nada bien, por ejemplo, el OutRun, vamos. Ves, sí. El OutRun de Amiga y era... Eso es una cosa, el otro día empezábamos a hablar, creo que fue en el principal o en el eje de, ya no recuerdo. Sí. Pero el caso es que se empezó, a raíz del OutRun, se empezó a hablar también de que, por lo visto se rumoreaba que querían meter una especie de modo 7 en el Next. Y yo empecé a pensar, joder, OutRun, 28 MHz, un modo 7, y tenemos el RetroCart ZX. Sí, Mario otra Kart. Otra cosa es ser capaz de hacer técnicamente eso. Pero así como retro empieza a sonar bien. Pero al final, incluso el Javis, tío, yo digo esto de original en el sentido posible, pero por ejemplo el Javis está inspiradísimo, aparte de la gota de Profanation, pero realmente su origen es el Sonic. Por eso salta tanto el personaje. Yo vengo del Sonic, a mí me gusta que los personajes salten. Entonces ya a partir de ahí dice, bueno, en un Spectrum evidentemente no puedo montarla de Dios con el Sonic, entonces... Empiezas a decir, vale, ¿pero qué puedo hacer con este salto? Pues si lo normal es que salte poquito y que tu problema sea que no llegas a las plataformas, aquí vas a llegar de sobra. El problema va a ser medir el salto y no darte con el techo. Y entonces, al final, eso es lo que tratas un poco de salirte de los márgenes. También te digo que he hecho un plataformas y el siguiente concepto que tengo es una especie de arcade más que plataforma. Intento o quiero intentar no repetirme, pero si no he hecho nunca en plataformas, evidentemente querré hacer un plataforma. Si no he hecho un juego de coches, querré hacer un juego de coches. Mi juego de coches, que al final es por lo que hay tantos iguales. Claro. A mí lo que me preocupa es lo que vi el otro día, que, oh, nuevo lanzamiento en HD. Y te ves ahí, por lo que te decía el otro día, los mismos gráficos reciclados, ¿sabes? Sí, y dices, tío, joder, si es que lo tienes fácil, tienes todo resuelto, solo tienes que pintar con gracia, tío. Ya sé que a lo mejor no vas a ser un artistazo, pero por lo menos haz los gráficos de cero, tío, que no se vea que es lo mismo de siempre. A ver, yo qué sé, a ver, no sé. A lo mejor es que soy demasiado exigente, porque al fin y al cabo, para cuatro gatos tampoco te vas a matar, pero bueno, no sé. Esto a lo mejor es que también soy muy... muy inocente con esto de, joder, aunque te sea un juego retro de algo que está muerto hace 30 años, coño, cúrratelo como si fuera de la época, por amor propio aunque sea, o sea, si va a ser lo que te va a sobrevivir con un poco de suerte, aunque sea 10 años más, pues mira, quédate con la seguridad de que has hecho un buen juego. Yo me quedo muy tranquilo de una cosa, había hecho el Hero Quest y primero que no era una idea original mía, solo era una modificación, y es que es un basic, es una mierda de juego, sinceramente, o sea, no es un gran juego. Era entretenido en la época porque no había muchas cosas así y tal, pues bueno, estaba bien. Pero claro, yo después de haber diseñado un juego desde cero, aunque haya usado AGD y no lo haya programado entero, pues el día que programe un juego de cero, además en Assembler o la versión en Assembler, me voy a quedar aún más a gusto. Pero siendo exagerado, si yo ahora me muero, me voy con la tranquilidad de que yo ya he programado un juego. Sí, sí. Y ya que me sobreviva o no, ya me da igual, ya lo he hecho. Claro. Ya sé que hay gente que lo ha disfrutado. Y además el destinatario del homenaje de este juego ya lo ha recibido. Ya está. No necesito está. Más. ¿Sabes? Que puedo hacer más cosas. Perfecto. Pues las hago. Pero no sé. Sí, sí. Pero bueno, también es una visión muy particular. Ya que me pongo, pues quiero hacerlo lo mejor que pueda dentro de un orden. No sé, claro. Y dentro no, de no cualquier una, cosa. Claro. Una dedicación que le puedas prestar o un plazo que te hayas marcado. Eso también. El poderle dedicar. No acabas nunca. Es imposible. ¿No? No, no, y de hecho aceleró mucho el cierre del Javis, el hecho del planteamiento de Javi, valga la redundancia, de publicarlo relativamente pronto. Y entonces es cuando se decidió que en lugar de esperar a tener incluso música y todo, íbamos a parar. Íbamos a hacer una versión y que ya me dedicaría después. El cambio de que ha habido es que en lugar de ponerme a hacer música y encajar rutinas de código máquina, como me hizo el compañero de Gran Bretaña, con las dos versiones estas que me mandó, sí. Decidí que quería llegar más allá después de escuchar a Fran Gallego con aquella ponencia de Harry Potter y de hacer magia, y dije, efectivamente, si yo lo que de verdad quiero en mis entrañas es llegar a hacerlo en código máquina, eso es lo que me va a dejar realmente a gusto. Pues entonces, pues entre forzar a GD más allá y aprender para forzar a GD, digo, pues mira, ya que estoy, no tengo prisa, no tengo claro. Ningún proveedor que me exija plazos. Ya he sacado la primera versión. Si la segunda tarda un año, no pasa absolutamente nada. Y si tardo dos, tampoco. Pues nada, pues ya estoy pensando animaciones en el agua. No tengo ni puñetera idea de si voy a poder llevarlo a cabo técnicamente. Pero digo, oye, mira, si no es la sabe. Versión 48, será la 128. Y si no, la ZX1 acelerando la 28. Pero que ese agua se mueve, ya te lo digo yo. Pero bueno, no tengo prisa. O igual, o quién sabe, un porting a la Game Boy, que es otro Z80 o, sí, no sé, no, o la NES. De hecho, tengo idea. Lo que pasa es que, bueno, no sé si tendré vida suficiente y ánimo suficiente, pero mi idea es empezar evidentemente con el Spectrum, a continuación el Amstrad, explorar todo lo que tengo a mi alcance con familia Z80 y cercanos, y luego empezar Commodore, Dragón, y estoy empeñado en Dragón, y mi reto, que además lo llevo pensando varios días y no sé ni siquiera si es viable, es, ¿sería capaz de encajar el Javis, evidentemente con unos gráficos adaptados, en un Atari 2600? ¿Sería capaz de hacer algo así, aunque fueran cuadraditos? ¿Sabes? ¿Se puede? ¿Es técnicamente viable? Pero claro, para eso tengo que haber llegado a mínimo medio dominar, tampoco voy a decir ser el dios, pero por lo menos medio dominar un micro, una plataforma, una forma de trabajar, sobre todo creo que para mueblar la cabeza. O sea, eso me estoy dando cuenta y perdonadme, voy a poner un poco más técnico durante unos minutos, pequeños. Pero a raíz de empezar a estudiar código máquina, me estoy dando cuenta de que para lo que yo quería estoy en lo cierto, porque cosas que cuando pensaba en el modelo C o en el modelo de AGD o en BASIC y tal, me parecían cosas como totalmente peregrinas, como etéreas, fuera de lo estándar, de lo real, de como con un halo de misterio que no había forma de resolver, como si están manejando algo que no saben lo que es. Básicamente lo mismo que sientes cuando intentas conquistar a una mujer, lo mismo, exactamente igual. Sí, sí, sí. Estás intentando manejar algo etéreo, no tienes ni puta idea cómo funciona, estás empeñado, no tienes ni puta idea. Puede que acierte, puede que no. Entonces, pues el tema es que claro, cuando llegas a verlo desde el código máquina y te pones a leer a la antigua en papel, bueno, en digital, pero sin el ordenador delante. O sea, vamos a pensar, como hacíamos antes, cómo funciona esto. Y me doy cuenta de que empiezo a ser capaz de idear en mi cabeza, por lo menos, cómo deberían ser funcionamientos de cosas que parecen muy complejas, pero en realidad no lo son tantos. Es una cuestión de medir tiempos y de trabajar. Pero no porque no sean complicadas en sí, sino porque como a la hora de código máquina piensas de una forma muy distinta, resulta que todas esas barreras que ponemos para simplificar el código en realidad nos complican el diseño. Porque es que el Z80 es tan directo, tan sencillo. Es que no hay muchas cosas que hacer. O sea, sí. Si quieres poner un efecto gráfico, tienes que trabajar con bits en la pantalla. No tienes más que... No hay dos buffers. No, están los bits ahí. Si quieres que se mueva a la izquierda, los tienes que mover tú. Sí, o sea, sí. Entonces, es tan sencillo que al eliminar todas esas barreras me di cuenta de que mi cabeza funciona mejor amuebla. Que una vez que ya sepa, aprovecho el hacerlo en C con Z88DK y plataformas similares para ahorrar tiempo haciendo de forma eficiente algo que ya sé cómo funciona perfectamente, también es probable que llegue a ese punto. Pero al menos al comienzo quiero ser yo el que toque los bits. Quiero ser el que ver correr los bits y las instrucciones entre mis dedos, porque eso es lo que te va a dar la comprensión real de lo que estás haciendo. Después de eso ya no hay ninguna barrera que tengas. Entonces, doy por hecho que el día que domine una plataforma, pues adaptarme a otra será entender cómo funciona ese hardware. Pero en sí el concepto ya lo tendré, ¿sabes? O al menos esa es mi experiencia, lo cual, pues, si puedo llegar a programar incluso 16 bits, pues ya veremos. Yo iré plataforma por plataforma, no tengo prisa. Hasta donde llegue lo dirá mis ganas, mi empuje y sobre todo la vida que me quede, que pueden ser 10 años o 50. Pues si son 50 seguramente me dé tiempo a hacer más. Pero ya está, ¿sabes? No, tampoco tengo prisa. Esto es como... Mira, perdona que me pongo filosófico, tío, hasta ahora no puede ser. O sea, después de 3 horas de podcast, oh, qué bajona. Estamos hablando aquí de follar como benditos y de pronto me pongo a hablar yo aquí de hacer videojuegos de hace 30 años. Que eso, sí, con que eso se, no. Que se nos acaba la vida. Con eso no ligan ni nada, ¿eh? Con eso no ligan ni nada, que lo sepáis. O sea, tú vas un viernes por la noche a más y de, tenga, que yo hago código máquina en el ZX Spectrum. ¿Eh? Y lo menos que te puede pasar es que se descojonen en tu cara. De ahí para arriba, ¿sabes? Sí, sí, sí. En serio, tú imagínate, ¿qué pensaría aquella buena moza que te está tirando los tratos de media hora cuando te haces de que yo hago coño aquí de puta madre? Y yo dije, joder, encima de borracho que no se le va a levantar, todavía no tiene ni puta idea lo que habla. En fin, ¿sabes? El gañán me tenía que tocar. Por eso entendé que aunque dominéis código máquina, eso no quiere decir, no tiene nada que ver con el sadomaso, ni con padecerse a, ni con padecerse, ¿cómo se llama este? El de la a Nacho Vidal. Tampoco te pareces a Nacho Vidal, ¿eh? Y si te pones una camiseta de me encanta el ZX, tampoco se van a creer que es un buen follado. ¿Sabes? O sea, ¿no? O sí, quién sabe, ¿no? Bueno, oye. Oye, habrá, ¿no? Presentádmela, tío, que en el caso, o sea, si hay alguien a quien le pone que le diga el ZX Spectrum o código máquina, de verdad, presentádmela, porque, joder, o sea, hombre, precisamente, yo no sé, pero o sea, el amigo Clive Sinclair se acaba de divorciar de una. Pues, porque no hace más que repetir ZX Vega, madre mía. Madre mía, Vega Sicilia, ya te digo yo. Sí, ya madre tanto. Mía, vaya tela. ¿Dónde acabará la historia? Bueno, por lo que he visto en las últimas noticias, en la basura, porque no sé si les quedaban 50.000 euros en la cuenta. Sin haber empezado la producción, creo. O sea, bueno, vamos. Es una pena porque, vamos, que la gente que juegue con la ilusión así, ¿no? Apoyas un proyecto que básicamente es ilusión, porque te van a vender una consola que ya tiene 200, tienes una DS que corre juegos de Spectrum como un tiro. Y simplemente porque es bonita y tiene unas rayitas a un lado y pone Sinclair. O sea, ah, es súper fácil de conseguir eso. Y se gastan allí toda la pasta, o yo que sé, lo que se han gastado, o lo que se han llevado. Y madre mía. Que no hay forma de poner ahí rayitas encima de la mesa y de tener cosas bonitas al lado, ¿sabes? Que para tenerte que poner un Spectrum. No, pero ¿sabes a lo que me recuerda toda esta movida del Vega? ¿Tú te acuerdas, seguramente lo hayas vivido, en torno a la burbuja, al efecto 2000, todas aquellas locuras, sí, que se montaron, que ya era informático hasta el portero de mi casa, ¿sabes? O sea, aquí era informático todo el mundo con contratos millonarios, tío, a poco que supiera. Sí, sí, sí. Qué tonto fui, tío. O sea, si lo llego a ser, si yo llego a tener los conocimientos, los medio conocimientos de un poquito de marketing de mierda que sea ahora, muy poquito, entonces me retiro de aquella, tío. Y dedico el resto de mi vida a programar en Spectrum y ligar con ellos por los bares. Pero ya te digo, me recuerda eso del ZX Vega y toda esta mierda a aquel efecto de cuando hubo tantos vendemotos y vendehumos en la época, que luego cuando tú como programador serio y como empleado serio llegabas diciendo las verdades, te tomaban por loco, no te tomaban en serio, no confiaban en ti, pero porque les habían dado hostias hasta en el cambio, sí, de identidad. Entonces esto va a pasar lo mismo, el problema ya no es que el Vega salga o no, que es un problema y es una putada para los backers. Es que se han cargado la credibilidad de todo. Claro, o sea, a mí me ha caído un mito, o sea, yo siempre había tenido a los ingleses por muy estirados, pero serios en nivel de los negocios, y que equivocado estaba, o no, porque al final esto no es más que un cliché. O sea, ¿qué culpa tendrá el resto de los ingleses de lo que hayan hecho estos cuatro patanes? Claro. ¿Sabes? Entonces, pero es lo que a nivel de marketing transmites y te quedas tú en la cabeza. Uy, a producto inglés, malo. Esto es como producto español, tienen que ser caro seguro porque va a haber sobrecostes. No necesariamente. Luego cuando tú llegas con algo serio, pues tienes que ser un cabrón para que te tomen en serio. Esto es como, ¿sabes? Si eres bueno, te toman por tonto. Así que tienes que ser un cabrón para poder ser bueno con alguien, demostrando que eres un cabrón, pero no tanto como él se cree. O sea, es un poco absurdo, tío. O sea. No, y luego también que es un tema de escala, ¿no? Porque tú siendo súper serio y llevando perfectamente las cuentas, eres capaz de sacar un proyecto para, por ejemplo, el Gomas, ¿no? Para 50 personas, 50 placas. De aquí a dos meses todo el mundo tiene su placa, todo el mundo contento, no sé qué. Pero si de pronto a alguien se le ocurre vender la idea marketingiana de, venga, el NES español, el próximo, yo qué sé, y, el NES. Y se lo encargan a esto, y venga, pues en lugar de 500 vamos a vender 50.000. Hostia, 50.000, es que eso, cuidado, que con la misma maquinaria y tal no se puede hacer. Y aunque tengas 50.000 veces más de dinero, no puedes hacer 50.000 unidades. Está claro. Entonces, pues, bueno, puede, pero de 50 en 50, sin claro, prisa. en 10.000 años. Bueno, pero ¿quién ha hablado, sí, del tiempo? Si esto, ya sabes cuál es el triplete: calidad, tiempo, precio. Efectivamente. Solo puedes bajar uno. Sí, sí. ¿Sabes? Los otros dos suben. Bajas calidad, sube precio. No, eso es España, eso es al revés, ¿no? Pues. No, pero al final es eso, tío. No, es una. Es una pena, la verdad, porque el proyecto, el Vega Plus este, eso sobre el papel y en cómo quedaba el prototipo en una mano, pues era mono. Sí, yo, no, sí, y para que tanta gente, adelantara tanta pasta, pues. Sí, para mí siempre ha supuesto un problema el que esté cerrado a los 1.000 que traía. Pero, claro. Claro, pero bueno. Pero bueno, pero alguien vamos, lo liberaría, como voy a, se hizo me con voy la. A quedar, me voy a quedar con la cochura de no ver el Javi's Weird Adventure ahí plantado en el Plus, de verdad. Bueno. Yo si quieres le saco una foto, que yo lo probé cuando me la pasaste en la beta. La probé en la GPDX de esta. Sí. Te hago una foto si quieres. Sí, ¿no? Y me la pongo ahí por recordarme por las mañanas lo que pudo ser y llorar amargamente. Derramando esas lágrimas que se han acumulado durante la noche ahí y que, por suerte y gracias a ti, arrastrarán las legañas nocturnas y evitarán la irritación de mis ojos. Qué bonito ha quedado, madre mía. Qué poético. O sea. Tú deberías usar más esos skills que tienes de poeta con Rebeca, ¿eh? Lo veo claro. Sí, por lo que he podido deducir, le va mal lo contrario, tío. Sí. Es como que vayas de cursi te toma por tonto. Y, a ver, tú aquí, ¿cuántos orgasmos por segundo puedes? Que luego a lo mejor es fachada, tal, pero. Sí, es un personaje, seguro. Pero bueno. Pero bueno, también hay que ponerse en su lugar, o sea, dedicándote a ello y pudiendo tirarte a lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, como te dé la gana, te tienes que volver exigente por cojones. Dice, mira, yo a cualquier miedo no le aguanto. No, y además cobrando, o sea, y si ya no. Dices, no, pero ya no, pero ya no solo quiero, por cobrar, eso. Sino por la experiencia. Decir, o sea, pero simplemente que eso, esto es como. Que eres capaz de hacer escenas y encima cobrar. Y de pronto, pues, no voy a decir rebajarse, pero decir, puedo escoger a quién no le cobro y a quién no le cobro. No, pero al final es esto, si tú has jugado durante toda tu vida a muchísimos juegos, pues evidentemente cuando te hacen una oferta de un buen juego puede estar hecha con la mejor intención, pero probablemente ya sea algo que has jugado ya o sí, algo no que realmente sabes que no te va a satisfacer. Entonces, pues ya está ahí la mano izquierda que tú tengas rechazando propuestas, pero vamos, estoy seguro que tiene que estar de moscones hasta los cojones. O a lo mejor no, por aquello del efecto miedo, ¿sabes? Pues no lo sé. Pero que en el fondo es esto, o sea, cuando tú eres bueno en algo, sencillamente, y has probado muchísimo de ese algo, te vuelve más exigente, es ley de vida, sea lo que sea, sea culinariamente, tú eres un cocinero de bandera, pues no te va a valer las croquetas del Mercadona. Tío, o sea, sí. O sea, es así de sencillo, te pones el morro fino, y supongo que con esto es lo mismo, cuando ya tienes práctica y le dedicas unas horas y un entreno y un tal, y ya sabes lo que existe en el mundo, y has estado con las estrellas que a lo mejor no serán dioses y tal, pero oye, ya sabes lo que es mandanga de verdad, de gente que aguanta, pues claro, pues será porno todo lo que tú quieras, pero eso te da un bagaje y te da un morro fino, está claro. O sea, o al menos yo lo pienso así. O no, nunca he sido estrella porno, pues no pasaría de bombero torero, ¿sabes? O sea, ay, Dios mío. Hay por ahí su mercado también, ¿eh? Pero es eso. Tú vete a venderle a una poetisa del este el follamos o qué. Pues no, ¿sabes? O sea, no va a colar. O sea, vamos a ver, yo llevo aquí 30 años estudiando poesía para poder conquistar a un hombre con la dote de mi lengua antes de usar la dote de mi lengua para llevarle al éxtasis, y me está viniendo aquí con el follas o trabaja. No me jodas, ¿sabes? O sea, pues eso te digo, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Ay, que la gardenia de no sé qué. No, si para capullo ya tengo este y tiene la polla enorme. O sea que si quieres tienes que hacer algo más y seguro que te suelta alguna así. Pero bueno, yo qué sé. Esto es especulaciones porque nunca he tenido el placer, o no, de hablar con ella. O sea que... Bueno, quién sabe. Bueno, nunca se sabe. Lo que pasa es que igual. Bueno, la cuestión es, ¿conseguiré ocultar la erección mientras hablo con ella o no? Pero... Mira, yo voy a confesar ahora que son las no sé cuántas de la mañana y llevamos 3 horas hablando. Pues no sé, empieza a llegar la hora de te tienes que ir a la cama, chacho. Que joder, voy a confesar aquí una cosa que me pasa a mí, que es un poco particular y que... No me digan más, todas las mañanas. No. ¿No? Me pasa todo el rato. Vale, me merezco la cosa. Yo tengo una me niego a llamarle enfermedad porque no es una enfermedad, es un... No sé, una disfunción, digamos, no es eréctil, que me impide reconocer a la gente por la cara. Yo no guardo la información de las caras de la gente. Entonces, yo, para reconocer a la gente, tengo que tener más información. O sea, la voz, la forma de actuar... Sí, y hablo de cualquier persona, incluso mi familia, mi madre. Yo me he cruzado por la calle con mi madre, había cambiado de peinado y no la he reconocido, o sea... Sí, pues esa... Te entiendo bastante, aunque no tenga lo mismo. Que igual estás... Ya, bueno, ya me imagino. Que igual estás hablando con una persona que es tu ídolo de no sé qué y no sabes quién es, ¿sabes? Y, en el metro, ¿sabes? Y te está preguntando cómo llega a Plaza España y te quedas mirando y dices, por aquí nadie. Y a lo mejor era Zidane, ¿sabes? Por decir un ídolo que pueda tener yo, ¿no? Y pienso, joder, este tío me suena. Y ya está, ¿no? Es curioso, ¿eh? Sí, sí. No, a mí me pasa, pero porque no soy capaz de ver la información de las caras. La veo por cacho mal, entonces, pero al final. Yeah. En ese sentido, sí creo entender cómo lo hace, porque. Mira, yo, audio, para que te hagas una idea. Los gestos y tal. Para que te hagas una idea, yo. O sea, no es que no vea la información de las caras, la veo, pero no la. Pero no la procesa, por lo menos. No la proceso, no la cuadro con nada, con un patrón ni nada. Es como, para mí, es el ejemplo perfecto, como si todo fuera en chino. O sea, tú, para mí, todos los chinos son iguales, pues para mí, todas las personas son iguales. O sea, no. Pones a una persona una peluca rubia y unas enormes tetas y puede ser Pamela Anderson. A la misma persona le quitas las enormes tetas y le pones calvo y puede ser, no sé, Zidane, ¿sabes? O sea... ¿Pero solo con caras? Es curioso. Sí, solo la cara, sí. No, vale, no solo, o sea, la cara. Si son objetos no tienes problemas. No, solo... De hecho, este síndrome tiene nombre, se llama prosopagnosia, por si queréis investigar, es curioso. No, tengo ahí curiosidad porque no lo conocía, pero... Pues bueno, eso me obliga Yo obviamente lo tengo interiorizado y es un tema que me sale de modo automático, no me tengo que esforzar ya. Desde pequeño me ha pasado. Tú figúrate cuando eres pequeño y dependes de que tus padres te saquen adelante, tienes 2-3 años. Y te acercas a una persona y dices, este será mi padre, pues es que no lo sé. Y lloras, ¿no? Y, pues cuando tienes ya 30 y tantos, 40, como puedo tener yo ahora, pues ya lo has evolucionado de un modo automático y ya, bueno, pues, reconoces a la gente porque te has fijado en cómo caminan, en la ropa que llevaban, en el peinado que tienen, en cómo huelen, en la voz que tienen. Y no porque yo ponga especial atención, ya te digo que es un tema automático, ¿no? Pero me pasa mucho en la oficina decirle a alguna compañera de pronto, te has cambiado de perfume. Que se me quede mirando diciendo, ¿y este qué pasa? ¿Me sigue? ¿Se quiere algo más? ¿O has cambiado peinado? Esa blusa nueva. ¿Sabes? Sí, que uno intenta ser un poco atento y decir, mira, y igual es contraproducente, ¿no? Pero bueno, todo el mundo, mis próximos saben que esto es así. Es curioso, ¿no? Curiosamente, con los sprites no me pasa. Los sprites sí que sé los sprites, de qué juego. No, pero resulta curioso. No, por un momento, a ver, de hecho, estas cosas son interesantes y personalmente también te agradezco que lo cuentes. Sí. Porque además, yo tengo curiosidad. Desde que empecé a investigar estas cosillas de discapacidades varias y de historias así, pues ya te digo, a mí me ha pasado ir al cajero con mi padre quedarse detrás, ir al cajero y cuando volver, no acordarme exactamente la ropa que llevaba mi padre e irme con el señor de al lado. A mis 40 tacos. Por eso te digo que entiendo, porque al final me llama, me grita, me no sé qué, y ya por la voz sí, y por el movimiento también, pero me ha pasado eso por razón distinta, pero al final en ese sentido el efecto es distinto. Lo de niño ya tiene que ser una putada así, pero sí, sí. Que se supera. Por un momento ya, coñas aparte, no quiero hacer coña con el problema, sino que por un momento cuando has empezado a decirle tengo un problema, pensé que ibas a soltar, como estábamos con el tema erótico ofensivo, algo de joder, es que tengo muchas ganas de follar y cada noche la como cada vez más, ¿sabes? O sea, tengo unas ganas desmedidas de decir, no, eso no es ningún problema, eso somos todos. ¿Sabes? Eso es normal. Eso somos todos. Te voy a tranquilizar. Tú la ventaja que tienes es que si no es especialmente agraciada, pues esa casquete ya está, ya aquí te he visto, no me acuerdo. Es que no, ya no me llama, ya no, es que no, lo siento, ya tengo esto y no te pueden decir nada. No sé, ¿sabes? Quién eres, es claro, que no sé quién eres. Tendría que follar contigo otra vez para asegurarme si hemos follado antes o no. O sea, tú en ese sentido lo puedes aprovechar. Decía un amigo mío, dice, tú cuando estás en tal con la chica, dice, ¿qué piensas? Pues en sus tetas, como todos. O sea, yo qué sé, no piensas si es esta o es aquella, ¿no? Claro. Pero bueno. Hago un pequeño disclaimer. Puede parecer que el que haga coña de esto puede ser una falta de empatía, ver, o una cosa. No, no, el que ha hecho coña primero soy yo. Pues eso, pero me refiero, ¿no? Quiero aclarar esto a lo público porque a lo mejor hay alguno que no tiene. No es como nosotros, y en el sentido de que tiene una discapacidad o está en un entorno en el que la tiene, y es que cuando la tienes y ya lo asumes, eres tú el primero que haces coña de ello porque claro. Es algo normal, es como ser calvo. Pues yo hago coñas de calvo y estoy calvo y no pasa nada. No hay que tener falso remigo. Otra cosa es el pasarse y meterse con alguien por tenerla. Eso es otra cosa. Pero las coñas las hacemos nosotros mismos. Esto es un poco como el niga, ¿sabes? Puede dar miedo decir niga cuando no es niga y en algún momento te pueden partir la cara, pero si lo haces con estilo, con cariño, no pasa nada. Te sorprendería la de barbaridades que se dicen en el mundo de los ciegos, ¿sabes? No te puedes hacer idea, pero por eso, porque se normaliza la cosa y ya llega un momento pues que es una coña más, como el que te has puesto una camiseta morada un día y joder, mira el moradito, ¿sabes? No tiene mayor importancia. Por eso quería hacer el disclaimer, porque claro, cualquiera que lo vea fuera de contexto dice, joder, este hijo de puta se está metiendo con él. Bueno, esto es el primero que me meto conmigo mismo. O sea, en mi casa, mi padre tiene aparatos en los oídos, yo tengo mal la vista y mi madre a veces tiene problemas con las piernas y cojea un poquito. Y digo, pues mira, el ciego, el sordo y el cojo. O sea, y nos despollamos los tres. O sea, que con esa normalidad. O sea, por eso digo que no. Que es que ahora en estos tiempos de estos remilgos absurdos, sí, de tal. De la... Hay gente que puede decir, joder, qué hijos de puta. Pues sí, también. Pero, ¿sabes? Y más porque no nos dejan. Pues, Rebeca no quiere, ¿sabes? O sea, pero... Sí. Pues eso, porque. Vamos, a ti te va a pasar, que ya estás en este mundillo integrado y tal, y ya lo tienes tan asumido, y tú sueltas las coñas ya sin pensarlas. Pues claro, de te hecho. Oye, yo, uno que no esté metido y dices, madre mía, este cabrón. Yo le decía a mis amigos hace unos años, digo, me voy a hacer unas camisetas que ponga. Por delante que ponga, tengo prosopas, no sea, y por detrás que ponga, si te he visto, no me acuerdo. Perdón. Mi padre me va a matar por la carcajada, que está durmiendo ya. Vaya, lo siento. Qué grande, qué... No, si soy el culpable de la carcajada, ¿sí o no? Bueno. Qué grande la frase. Sí, pero bueno, no, al final no salió, pero sí que pensé y me ha atestado. Y debajo algo, dice, te he visto, no me acuerdo. Dice, mira lo que significa en el diccionario. Sí, sí, sí. Oh, qué grande. Hostia puta. Eso díselo. Díselo. Eso tenemos que buscarle en este retro. Sí. O sea, una versión retro. Ya no por la prosopagnosia. ¿Lo he dicho bien? Prosopagnosia, sí. Pagnosia, vale. Agnosia, eso. Vale. Vale, agnosis de. Sí. Eso es. De ignorar el algo de algo, de por algo. Vale. Estaba pensando que seguro que a Juan se le ocurre alguna camiseta de estas guays. ¿Sabes? De alguna cosa de estas, pero cambiando el concepto a algo del retro. ¿Sabes? Seguro que hay alguna máquina que va mal de memoria o alguna cosa así. ¿Sabes? Algo, alguno se le ocurrirá. Pero ya solo por sí misma, como, tío, ponla en una tienda. ¿Sabes? Ponla en una tienda. O sea, esa camiseta es muy grande, tío. El problema es que hay que saber de qué culta, va la cosa, ¿no? Pero... Culta, también hay que decirlo, muy culta. O sea, oye, que por cierto, yo leí por ahí que... vamos, por ahí no, en el grupo de Facebook que tenemos, que uno de los que lo sufren es Brad Pitt, curiosamente. ¿Sí? Igual, se fue con una que no era Angelina o algo. Joder, pues Angelina, por eso se cabrea Angelina. Claro. Que dice que no la chuparé bien para que, en fin, para que te acuerdes de mí. De todas formas, conste que tú con esto de la... joder. Prosopagnosia. Eso, proso, iba a decir prono, prosopagnosia. Vale, me la aprenderé algún día. Lo tienes más fácil para ligar los sábados y los viernes que cuando dices que dominas el ZX Spectrum y el código Macro. Eso también te lo digo. Eso también bueno, te lo no digo. Sé yo. En el Facebook bueno, puse. Pero si esto es fácil. Ah, ¿y eso qué significa? No... Dice, mira, que es que veo caras. Y a veces, pues, no consigo reconocer a la persona. Entonces, hasta que no he follado dos o tres veces con él y he conseguido ya ver a ver de tal y cómo se cita, pues entonces, ¿te importaría que probemos y te demuestro cómo funciona? Y lo mismo cuela, tío. O sea, oye, quién sabe, ¿eh? Algún tortazo te vas a llevar. O sea, sí. Eso tenlo claro. Incluso alguna patada en los genitales. Pero da igual, como... Y esto es disclaimer, coña. Es como, no te vas a acordar de quién, tampoco va a pasar nada. Puedes volver a intentar una segunda vez y decir, mira, me puedes dar las patas en los huevos que quieran, que mañana me voy a acordar y voy a intentar ligar otra vez. Así que casi es mejor que nos ahorremos el trance. Me dices que sí, follamos y así luego te conozco y ya no te digo. Ya está. Y ya no soy más pesado. Te juro que estas cosas funcionan. O sea, cuando da igual las bofetas que te den, que sigue volviendo y encima con estilo, acaba funcionando. Luego ya sí, es que no, pero... Pero que reírte te vas a reír con quien sea una risa, ya te lo digo. Ahora ya con lo del código máquina, pues no. O sea, yo es que domino el código máquina. Ah, pues muy bien. Que lo pase bien. Entonces como el de baila, dice, no, que estoy pedido. Dice, ¿cuándo se vaya la olo? ¿Sabes? Pues esto igual. Ese de Marianico el corto, uno de los de toda la vida también. Ya. Pues eso. Ay, Dios mío. Bueno. Eso, baila, dice, sí. Dice, así me gusta, que te diviertas. ¿Sabes? Pues, ay, Dios mío. Eso para cuando se vuelve y no es muy guapa y muy agraciada y no te pone, pues dice, pues eso, así me gusta que te diviertas. Sí, entonces sí. Luego viene el novio, los amigos del novio, te revientan la cara. Pero bueno, ya has pasado una noche excitante. Dice, tú yo salía a por excitación. A la hostia, pero... Tienes algo que contar. Dice, he descubierto que el mamá, esta noche he descubierto que el sado no me gusta. ¿Sabes? Dice, no. Dice, ¿qué pasa? ¿Que arda con una ama? Dice, no, que le... Que he pillado a la esta de la amiga, ¿no? ¿Sabes? Pues eso. Han venido los amigos, me han reventado la cabeza y he cuento que esto no es lo mío. O sea, esto de recibir hostias, darlas puede, ¿sabes? Pero recibirlas no. ¿Cómo nos hemos metido en este jardín, tío? O sea. Pues no sé. Supongo que porque somos hombres. Sí, es probable. Venía de serie esto, Sí, la rompa. Esto es, señoritas que no escucharéis nunca esto, ¿eh? No es que seamos salidos, es que venimos programados así de serie. Claro. ¿Eh? Cuando nos controlamos es porque nos interesáis mucho, mucho, mucho, mucho, mucho y decimos, mira, no vamos a asustarla al primer pollazo, vamos a esperar al segundo, ¿sabes? Pero es que venimos así de serie, venimos programados como lo del boxeo del otro día, para hacer zaca, zaca, zaca, zaca. Si no lo hacemos es porque os queremos mucho, mucho, mucho. O sea, que si no, imposible. Ay, Dios mío. Pues eso. Esto dedicado a aquellas que no me van a escuchar y que como me escuchan no me van a volver a hablar. Así que, pues... Bueno, yo no sé si te van a reconocer por el alias nada más, tampoco. No, créate, créeme que, a ver, es muy probable que no, porque yo tampoco soy Brad Pitt, pero llevo años asociando mi nombre a mi nick, y yo de hecho le tiendo a decir a la gente que me llame Mechuque. O sea, es más fácil que me vuelva de la calle yo solo si me llaman Mechuque, si me llama Raúl, ¿sabes? De hecho, te sorprendería lo sexy que puede llegar a sonar un Metsu en la oreja. En fin, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno. Ay, Dios mío. Qué cosa. Las manuscritas, chicos, ¿eh? O sea, hablo de Rebeca Linares, os digo cositas a la oreja, que literalmente lo llevamos haciendo 3 horas y media, pero si no nos habéis dicho que sí, que donde vamos, sea vuestra casa o a la nuestra, es que ya a estas alturas no vamos a ligaros. Así que, pues nada, tendremos que buscar otros objetivos. Ay, Dios mío. Es el capítulo más surrealista que he grabado en mi vida, pero me encanta. Lo siento. No, estoy, o sea, hoy he decidido. Estás on fire, macho. Hoy, desde que escuché lo de Juanan del otro día, del chiste las dos pajas, yo ya, o sea, además creo que literalmente la frase fue: no hay insomnio que dos gallolas dure o algo así. Pero que además me sorprendió que dudaran de decirlo, porque tampoco es tan grave. Vamos, ni que estuviera diciendo nada que no supiera alguien, ¿sabes? Hombre. Pero que me hizo gracia y digo, pues venga, vamos a darle un poco de vidilla a esto. Y mira, pues está quedándonos un capitulazo. Curioso, de puta madre. Curioso, sí. Sí, sí. Vamos, uno que tengo curiosidad por escuchar yo mismo, y eso que he estado aquí. Yo lo escucharé al 150. Pero es por ver. A ver qué pasa. Madre mía. Calinares, eso lo va a decir. Fíjate, ¿eh? El Quijote. No sé qué habrás dicho. Tú has visto Dick Tracy, ¿no? La peli esta de Warren Beatty. Hace tiempo. Ahí, el personaje este que hace. ¿Cómo se llama este? Joder. Dustin Hoffman. Uh-huh. Que parece que habla así raro y tal, y resulta que lo que estaba haciendo es hablar rápido, ¿no? Y cuando se tranquiliza y habla despacio se le entiende, ¿no? Qué bueno. Sí, vale. Sí, pues algo así, pondré esto despacito, igual has dicho algo. Esto me está recordando como los resúmenes de película. Bando, sí. Se sube a un barco, se hunde el barco. Titanic, ya está, resumido la película. Pues sí, resume pelis, es la cuenta esta del Twitter, qué bueno. Claro. Váyatela, tío. Okay. Pues sí, mira, te voy a hacer como las abuelas, ¿vale? Uh-huh. Porque creo que estamos justo ahora en este punto de clímax, en uh-huh. el que es el momento perfecto para dejar a todo el mundo calmado, relajado, 1, 2, 3, duerme, ¿eh? ¿Vas a ser de pato? Se lo han hecho gracia a estos tipos. Y mandar a la gente que esté escuchándonos en un tiempo equivalente a la cama, al que no, mandarle nuestros buenos deseos y la tranquilidad que le va a quedar en el cuerpo, y a ti mandarte a la cama, que tienes que madrugar. Ay, que sí, que me quedan 4 horitas todavía, hombre, o 5. No, bueno, despliegue, tío, vamos a desperdiciar la noche, que todavía joven nos sobran horas. ¿Sabes? Ay. Sí, que se me ha muerto el canario. Esa. Bueno, y lo que me va a costar ahora coger sueño, porque ya te digo, voy a tener agujetas de reír. Tú imagínate, esto es que no es normal. O sea, ay. Tú imagínate, yo en serio, yo es que me estoy imaginando el cuadro. Después de esta noche, tengo una conclusión, y es que si algún día me encuentro a Rebeca Linares, yo le voy a decir: mira, no tengo prosopagnosia, pero me encantaría tenerla para follarte 3 veces. ¿Sabes? O sea, y a lo mejor me pega un bofetón, pero me voy a quedar muy a gusto, ¿sabes? O sea, bueno, pues oye, si lo consigues, a mi salud. Luego vendrá el bigardo que vaya a su lado y me reventará los morros. Pero también. Oye, lo a gusto que me voy a quedar. He decidido que voy a dejar mi plana, que era el de decirle: yo domino el código máquina del espectro, y voy a pasar al plan B. Me ha gustado muchísimo más, ¿sabes? De no tengo prosopagnosia, pero me gustaría tenerla. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues ya sabes. Si quieres saber por qué, Rebeca Linares, escúchate el podcast entero, capítulo 7 de Boss Fury. La tengo en el bote, tío. O sea, bueno. Si se escucha este capítulo, la tengo en el bote. Ya está hecho. ¡Ay, mamá! Pues te recuerdo que me he cargado una araña en directo. Yo no sé si es por animales. Sí. No te preocupes. Además, si ves que es poco conmigo, tengo aquí un amigo que también se ofrece a matar arañas. Si lo que haga falta. Aunque muchas telarañas no creo yo que tengas tú, pero bueno, habrá que buscar más a fondo, a ver si queda alguna por ahí. Váyatela, te digo, si una de estas, si alguna vez lo escuchas, va a ser una demanda segura. O sea, una demanda segura, es decir, pues mira, yo lo tengo propuesto para Nosia, pero voy a hacer como que no he visto tu cara, ¿sabes? O sea, eso seguro. Ay, pues sí, pues ya, ya al margen de coñas, en primer lugar darte las gracias a ti, porque la grabación de este podcast ha sido tormentosa. Murphy nos ha mirado mal de todas las maneras. Desde hace mucho tiempo, ha pasado de todo. Dos semanas, la primera programación para la grabación de este podcast fue literalmente hace dos semanas. Sí. Y entre unas cosas y otras, incluida mi tos continua, que tampoco he terminado de superar, pero que ya es suficiente para grabar un podcast. Pero sobre todo cuando se me reseca la garganta, ahora más que otra cosa. Bueno, y cuando me reí carcajadas, claro. Ya por fin hemos conseguido grabar. Coño, le he dado al play, ¿no? Sí. No me jodas. Me ha asustado, digo. Yo juraría que estoy viendo aquí el cuadradito de que está grabando. Y tenía espacio en disco. No, te da, una de estas te da algo, tú imagínate. Ay, pero, creo ya, que contó, pero por lo que nos hemos amigos, reído. Pero ya sería raro. Sekultur contó que un programa no lo había dado al rec. Hostia, tío. Y lo perdieron. Yo tengo pánico porque me pasa eso, porque sobre todo, tío, grabaciones de tres horas y pico, con cháchara, con las risas naturales, si grabas una segunda vez no te queda igual. No es igual, no es igual. O sea, igual que lo que te sale del alma, no. Sí. Vamos, yo pero, si lo pienso fríamente, no hago ni la mitad de las bromas que he soltado. O sea, yo, de hecho, es más vergonzoso que eso. La mitad de las cosas que hemos hablado, probablemente no, ni me acordaría que las hemos hablado. O sea, que... Fíjate, hasta yo me he repetido en una parte del desarrollo, seguramente, si no recuerdo mal. ¿Sabes? Pero bueno, pues sí, pues eso. Aparte de darte las gracias por estar aquí y por la paciencia y el habernos aguantado, y ya sabiendo que estás ahí esperando a Rebequita. pues es una cosa. Lo he pasado muy bien y vamos. Repetiremos en la segunda temporada, tercera o yo que sé cuándo, cuando demos la vuelta al marcador. Ahora, de hecho, hay pendiente un capítulo grupal precisamente sobre toda esta movida del Next, del ZX1, del Gomas y de tal. Y una vez que estés en el grupo de WhatsApp que hay de Fast Fury para coordinación, no te preocupes que no hay un flood ahí de la Next ni nada, pues te plantearía oficialmente que participes en el capítulo, porque por lo que veo tienes bastante que contar sobre el tema. Bien, y ya vamos pues, coordinando y vamos viendo. No es obligado, ¿eh? Yo encantado, eso solo se apetece. No, me apetece eso mucho. Por un lado. Y por otro lado, tío, no has hecho nada de spam en todo el programa. ¿En qué tienes Twitter? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Claro, ya sé que con Rebeca a tu lado te queda poco tiempo libre y el que tiene dice, mira, o sea, que voy a yo estar es que... contando mi vida cuando puedo estar recibiendo una buena mamada. O sea, es normal, o sea, yo lo haría también, ¿sabes? Pero... No. Porque ya jamona ya tiene, no te podemos mandar más, así que pues serán los jamones o algo. Pues tío, ¿dónde te podemos encontrar? Pues bueno, en Twitter me llamo Pitercio, así como suena, que soy matemático, pues ala. Una broma que hicimos un día a un profesor que empezó a contar los ángulos en tercios de pi, como un pitercio, dos pitercios, no quedó, un pitercio. Y me gustó el mote y me lo quedé. Así que eso, Pitercio en Twitter y vamos, no tengo, las redes sociales son plenamente personales y súper cerradas, y comparto cuatro fotos de mis primos, mis sobrinos y demás, o sea que ahí no os digo que me busquéis porque no me vais a encontrar. Y si me encontráis, voy a hacer como si no os conociera. Ahí está. Y luego, pues eso, en el grupo de WhatsApp y a partir de ahí lo que queráis. Uh-huh. Bueno, pues de hecho, además, puedes decir eso sin que nadie se lo pueda tomar a mal. Es que es la hostia, tío. Si, bien pensado, si una, no vez que ya, una vez que ya asumes que lo tienes... Dices, claro. Es que encima es una ventaja. Te puedo decir que me importa un carajo tu cara y no te puedes enfadar conmigo. Ahí está. O sea, para Moncloa ya, tío. O sea. Me dan igual los españoles, pero es que encima no lo podéis tomar mal. Porque de verdad, o sea, no os conozco, ni os quiero conocer, ni os puedo conocer. Ay, Dios mío. Pues sí, bueno, pues bueno. Eso, es pues un placer. Y, oye, me supe, eres un crack, tío. Yo lo he pasado muy bien. Yo tenía cierto respeto desde que me invitaste. Pues ya, si tenía cierto respeto, ya me lo tenías que haber perdido del todo. O sea. No, respeto al medio, respeto a no hablar nunca, haber sido grabado y tal. Si esto solo duele las primeras 100. Luego ya... Este hombre, además, que te saca 3 horas ahí de conversación y yo no tengo nada que contar. Pero yo no saco nada. Yo solo lo que hago es tratar de acompañar a la persona que se sienta tranquila, relajada, y luego entrar a la conversación como si yo estuviera de oyente. O sea, yo realmente la grabación es el principio, el final. Lo de medio, yo estoy de cháchara como si estuviera sin grabación. Entonces, ese es el tema. Ahora, hago alguna coñita más exagerada por Rebequita y esas cosas, por el tema de soltar alguna carcajada extra aparte de aquí al oyente y que se nos haga mena la grabación, pero si te fijas, te pones a hablar, cuando te quieres dar cuenta lleva 2 horas y no te has enterado. Sí, es verdad. Es el cansancio. Por eso yo decía, vamos a ponernos 1 hora, porque claro, si te tienes que levantar pronto, pues me da cargo de conciencia tener aquí hasta altas horas. Pero, bueno, pero esto cuando estás a gusto, relajado y disfrutando, pues esto se pasa volando. Bueno, no os preocupéis. Si en alguna factura de horas os llega algo mal, pues igual es por culpa del Mensuke. O sea que todos tranquilos y listo. No pasa nada. No os preocupéis. Todo va bien. ¿Sabes? Venga. Madre mía, vaya tela. Pues eso. Pues un placer, caballero. Igualmente. Y voy a decirte lo que le digo a todos, pero no a cualquiera, que es, son todo tuyos. Puedes despedirte de nuestros oyentes, caballero. Ay, esto me lo tenías que haber avisado, es verdad que no me acuerdo nunca de que dices esto al final. Pues nada, que los que estéis por ahí todavía a estas alturas, después de 3 horas y pico de conversación, que nada, que ha sido un placer mantener este ratito con vosotros y nada, nos vemos por el grupo del WhatsApp, nos vemos, no nos vemos, nos hablamos, mandamos fotos, etcétera, y compartimos pues esa parte tan nuestra, de tan interna, tan visceral, ¿no? De lo que ha sido nuestra infancia y nuestros recuerdos. ¿Sabes? Acabas de ponerme el pie a huevo para cumplir un sueño. Sí, bueno. ¡WhatsApp! Venga, tío, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Rebeca, ya sabes, ahora te dejo de ver. Hasta luego. Hasta luego.